En capítulos anteriores de la caza de mi hermano. El otro día lo comentaba con Puni, que después de sus aventuras comerciales. Tenemos un localcito por el barrio y nos echamos nuestros. Y nos relajamos tranquilamente. Y salí con 20 euros. Yo, como he hecho trampas. Tú encima eres un tramposo. ¡Sucio! Bueno, pero. Habría que intentarlo. Ah, bueno, eso está mal. Nos jode, ¿vale? Lamentable y gravísimo y triste, pero a su vez no está exento de comedia. Y la violinista está muy rica. Así vas a terminar cogiendo una cochinadita de esas y te va a caer la picha de cacho. Y tú vas muy loco, sí, muy. Sí, como no me entero de nada. Tú vas muy ahí de amor libre y tal. Como no me entero de nada porque estoy aquí. Que llueve, tú vas. Pues es cierto, yo vine un sofá. ¿Ves? ¿Ves? Corta esto porque es vergonzoso. ¿Y os parece mal que haya? Sí. Sí. Cabrones de mierda. Hay gente en Facebook que parece novita de mayor. Hay que darle mucho amor. Y tenemos un problema ahí, ¿no? Tenemos un problema ahí. Pues tenemos varios problemas. ¡Osuta takae wendan! ¡Wendan! ¡Muero neke surridin tamasi! ¡Osuta takae wendan! ¡Senryu kustonen! ¡Tukima switch! La risa de Víctor en bucle. Realmente nos reímos todos, pero. Ya, pero la de Víctor es como. La de Víctor va un poco en bucle. Este anterior este ha quedado un tanto. Quiero decir, se nota mucho el corte de la voz, pero las risas entran porque, muy bien porque casan mucho con la canción. Es que esas voces son así, con corte. Claro, pero digo que casan mucho con la canción. Sí. Tanta risa y tal. Y, el, y con el cómo se hizo. Claro, sobre todo eso, el cómo se hizo. El cómo se hizo va implícito también. Influye mucho. Hombre. Influye mucho. Pero bueno, es que pero buen trabajo. No, nuevamente buen trabajo, de verdad. Si nos haces una peli cada vez. Bravo, bravo. Y así se sabe que estuvimos hablando de canciones de videojuegos en la anterior. Por supuesto. Sí, por el momento en el que dice Waz y luego tú y. Sí, sí, y eso. Y sobre todo por el contexto. Claro, eso es lo que estaba diciendo yo. Sí. No se ha quedado, no ha quedado claro. Oigan, oigan, oigan, oigan. Yo tengo que haceros una pregunta. ¿Estáis a favor de los toboganes? Claro, toboganes, sobre todo los de Estepona, estos de 38 metros que casi matan gente. Oh, en verano va a ser divertidísimo. ¿A favor o en contra? A favor siempre. A favor de con mantequilla. Tiene muchas utilidades. Para el que no sepa de qué estábamos hablando, buscad los vídeos que hay de un tobogán que se ha inaugurado en Estepona, en Málaga, un tobogán. Una idea magnífica, ¿eh? Que no es solo para niños, es una alternativa a la circulación de la ciudad para que la gente, bueno, en lugar de poner unas escaleritas, claro, deciden poner un tobogán. Es que es maravilloso. La movilidad en la ciudad también es eso. Es la mejor idea. Pues poner un tobogán de aluminio de 38 metros con zigzags, que la gente baja a toda hostia. Claro, yo me imagino a la señora Carmen que baje haciendo la compra con el carrito. Ahora a comprar el pan. Claro. ¡Oh, Dios mío! ¡Me cierran el estanco! Pues me tiro. Y que baje por el tobogán, llegue a toda hostia al suelo y diga, bueno, pues ya me he roto la otra cadera. Solo hay una manera. Hay que decir algo muy importante sobre el tobogán, que no es recto ni con unas curvas. No, no, no. Con una buena trazada, amplias. No, no. Tiene dos quiebros. Hay un quiebro derecha. Hay un quiebro, hijo de puta, literalmente, que es destroza cabezas, eso, ¿eh? Sí. La gente baja un poco aturdida. Bueno, y eso, lo que he dicho antes, Waz, eso en verano, en Málaga, un tobogán de estos ahí de aluminio, tiene que dar gloria bendita. O sea. Para hacer los espetos, claro, a la plancha, que es más claro, sano. Pues sí. Tú tiras la sardina por arriba y ya te llega frente abajo. Pues eso, que aquí en la casa de mi hermano estamos muy a favor de la movilidad, de las alternativas de movilidad en las ciudades. En Madrid hace falta un tobogán de esos, sí. ¡Carmena! Que estuvo en mi barrio, Carmena, que te pilla más joven también a ti, aunque no sea en Madrid capital, lo aceptamos en Getafe. Joder, ojalá en el País Vasco, en los acantilados, ¿sabes? En plan, ahí va a bajar una barra de bombero. Y ahí va, hostia. Pero a nosotros que nos pilla cerca, en el Cerro de los Ángeles. También. Lo más gracioso, desde lo alto del cerro abajo. Lo más gracioso es que, si supuestamente esto es para la movilidad y pones un tobogán, la gente que quiera ir de abajo para arriba. Ah, bueno, eso necesita dar la vuelta. Movilidad unidireccional. Que es lo que se ve en el vídeo que hemos estado. Uno de los vídeos que hemos. decir, es maravilloso. Para bajar, cojonudo. Bueno, para subir, vale. Te das la vuelta. Que ya hemos rellenado suficiente. Podemos empezar ya el programa, ¿no? Vale. Uy, de verdad vamos a empezar. Después de lo que ha pasado, vamos a empezar. Vamos a empezar, por fin. ¿Pero qué ha pasado? Ha pasado cosas. ¿Han pasado cositas? Vamos, que la canción la trae Waz. ¿Y qué nos comentaste por el grupo de WhatsApp? Que íbamos a tararear. A cantar. ¿Qué tramáis? A ver si cantamos. ¿Ya ha terminado la sintonía? Sí. 99 botellas de cerveza, ¿te parece poco? Pocas son para escuchar esto. Hola a todos, esto es La Casa de mi Hermano, programa número 9 de la sexta temporada. Gracias como siempre por estar ahí al otro lado del reproductor. Aunque nosotros no estuviéramos. Os queremos igual. Bueno, los hermanos Russo dijeron que a partir del lunes 6 de mayo ya se abría la veda, que ya se podían hacer spoilers de Avengers Endgame, así que nos sumamos al carro. Y nosotros también hacemos nuestro programa dedicado al cierre de esta saga del infinito, porque estoy seguro que en toda la podcastfera no hay un solo programa que se dedique a hablar de Vengadores Endgame. Nadie lo ha hablado. Nadie ha hecho 5 horas hablando. O sea, ni los de siempre, ni nadie más. 5 horas los de siempre. Bueno, 5. 5. 5. Uf. Bueno, con rima y todo. Oye, me mola más la iniciativa que sacaron los de un grupo. No, a mí no, porque no los invitaron. Bueno, pero bueno, ya nos invitaron. Para la siguiente, pero una iniciativa que hubo que un montón de podcasts, 22 podcasts, le dedicaron cada uno un programa a una de las películas del universo Marvel. Bueno, que eso, que nosotros nos sumamos al carro a este punto y aparte de esta década de Marvel Studios, a este final de viaje para los Vengadores originales del universo cinematográfico de Marvel. Así que a eso vamos a dedicar la segunda hora del programa, a hablar sin cortapisas, a full de spoilers sobre la película, sobre lo que nos ha parecido, sobre cómo se ha llegado hasta aquí y sobre todo cuál va a ser el futuro de Marvel Studios en los próximos años. Va a haber spoilers en ese momento, os avisaremos cuando lleguen porque tenemos muchas más cosas que podéis escuchar si no habéis visto el programa, la película. Tendremos las noticias, tenemos la película invitada y lo que sea que nos cuente Víctor, porque... ¿Cómo? Sí, a ver, yo ya me confundo, yo ya no sé cuando hablas de misterio hoy toca... o cuando hablas de mentiras. Hoy toca mentiras. Hoy toca mentiras. Mentiras engañosas. Mentiras que serán un misterio. Mentiras misteriosas. Mentira. Mentiroso. Mentiras misteriosas. ¿Eso no fue con un programa que ibas tú? ¿Eh? ¿Funny? No, era... No, el programa que era... un programa, ¿no? De esos. Sí, joder, un programa de televisión. ¡Oh, no! ¡Qué pillada! ¡Ostras! ¿Cómo? ¡Ojo! ¡El pasado que vuelve! No era mentiras mentirosas. Era peligrosa. Era mentiras peligrosas, ¿ves? Yo sabía yo... Mentiras mentirosas. Era con Loreto Valverde. De mi faceta de actor. ¿De cuando tú estuviste haciendo televisión? Mis pinillos. Tus pinitos ahí en la tele. Y luego acaba en el porno. Bueno, pero eso, que ganaste, eso hay que buscarlo. Que ganaste es un viaje. Bueno, de eso hablamos otro día. Bueno, que aquí comienza La Casa de mi Hermano, un programa que está muy a tope con los nuevos talentos en el mundo de la canción. Que te los encuentras en cualquier sitio, en la tele, en la calle o incluso en los stories del Instagram. Baby, hoy no vamos a dormir. Si tú me prefieres, pídeme de la cama, baby. ¡Soy una perra en la cama! ¡Soy una perra en la cama! Dale, bom, bom, bom, bom, bom. We'll be right back. estamos aquí, la alineación completa de los Vengadores del podcasting. Están Puni, yo, Víctor, y está hasta Guaz. Hola, ¿qué tal? Me he vuelto a la tranquila. y estoy hasta yo, que me ha dado por ver también. Bueno. Y la grabadora está también. La grabadora, sí, porque hay que contar que hubiéramos empezado a grabar antes. A la gente le da igual, porque ya cuando se descargue. Estaría ya acabado el programa. Pero he tenido que volver a casa porque cuando teníamos todo preparado para grabar, y he dicho, bueno, está el portátil, está la tablet, está todo, digo, y donde debería estar la grabadora hay un tarro con arándanos. Y es cuando me he acordado, hostia, la grabadora está en casa. Vaya. ¿Qué noticia? Claro, y he tenido que volver he tenido que volver a mi barrio a por la grabadora, sorteando los coches de toda la gente que va al Open de Tenis de Madrid, que digo yo, que hay metro. Hay metro y autobuses. ¿Por qué tenéis que ir en coche? Porque es a un barrio chungo. Pues era razón de más. Razón de más para ir en metro. Pero cuando antes puedas salir del barrio chungo, mejor. Pero no te traigas el coche a un barrio chungo, que te lo vamos a robar. Que los Luseras somos así. En San Fermín sois así. Bueno, en Luseras en general. Los Casitas no somos así. No, Orcasitas jamás. Nunca se ha robado nada en Orcasitas. Orcasitas es unos podemitas. O sea, vamos, las cosas como son. Sí, es cierto. No, podemitas no. Sí. Porque ha ido. Bueno, ya no son Podemos, Carmena y Errejón. ¿Más madriditas o cómo son más ahora? Más madriditas. Estoy a tope con la Yaya. La Yaya forever. O sea, que yo voy a haber perdido con tanta división y tanto cambio de... La Yaya, claro. Yo voy con la Yaya, me da igual el partido en el que esté, yo voy con la Yaya. Este año, a ver, vamos a dejar las cosas claras, vamos a votar a España 2000 porque son los que no cambian de nombre, ¿no? A ver, la Yaya bien, pero está teniendo... estás cobrando un poquito a veces, ¿eh? Bueno, está diciendo cositas ahí raras. Tuve ahí una conversación con una de las personas del desahucio de Argumosa y... La Yaya. Bueno. Chochea ya la Yaya. Vamos a dejar a la Yaya en paz. Yo os tengo que hacer una pregunta. ¿Creéis que estando en el programa 9 de una temporada ya se puede seguir innovando e inaugurando secciones nuevas? Por supuesto, hombre. ¿Vos dos creéis que sí? ¡Hombre! No, es que yo tengo una sección nueva. ¡Hombre! Que a lo mejor es una sección... Espera, Michael, si se llama Problemas del Primer Mundo, no es nueva. No. Segundo mundo. No. Es una sección nueva que a lo mejor solo está hoy. Como tantas otras. Claro. Pero además es que hasta le he hecho su... Es un... Me he flipado. Claro. Es como cuando yo quería... Y lo quería hacer así. Claro, como cuando yo quiero meter algo más editado y me creo una sección solo para meter... Escucha, pero es que tengo hasta su propia sintonía. Claro. O sea, te has venido... La sintonía es la base de inventarse una sección. ¿Te has venido tan arriba? Es el fin. Sí. Mira. Gente que se flipa. Tú mira, vamos a ver si esto agarra. Pero qué coño, que es básicamente, esta sección básicamente es como un problema del primer mundo, pero con alguna noticia así más curiosa, vaya, ya he visto, que te haga sacar un pero qué coño. Lo del tobogán de estopeno ya lo hemos contado, ¿eh? Claro, sí, pero eso no se puede repetir. Ah, vale. Pero yo creo que sirve para destacar noticias a lo mejor que creemos que merece la pena, que destacar a lo mejor fuera del boletín, o como en este caso, que nos la hayan enviado las amigas y amigos de la casa, porque, por ejemplo, tenemos amigos, Ignasi, nuestro amigo Ignasi Hernández, desde Facebook, nos ha mandado una noticia. Una noticia que se publicó en la web de la revista Cuo. Os voy a leer de momento solo el titular y vosotros ya me decís. Así era cuando vivía el monstruo creado por Lovecraft. ¿Qué? A ver, es decir... Lovecraft, sí. Sí, no, que yo sepa, no creo ningún monstruo. Bueno, el titular dice eso. El monstruo creado por... Sí, hombre. Ah, que si creo monstruos, hombre, creo a lo mejor unos cuantos. Bueno, pero no creo... Pero en la ficción no se puso a experimentar en un laboratorio. No, el titular... Plan Fat Doctor. El titular dice esto. Así era cuando vivía el monstruo creado por Lovecraft. O sea, Lovecraft creó un monstruo. Yo creo que el punto más... pero qué coño es eso de cuando vivía... ¿Cuando vivía el monstruo o Lovecraft? El monstruo. Ah, vale. ¿Qué te parece? O sea, de momento el titular, ¿qué os parece? Bueno, que a saber cómo acaba esto. Me he adecuado al momento... Sí. Uh-huh. Bueno. Es Lovecraft con su cara de Lovecraft. Sí, me acaban de pasar un meme de Lovecraft, que son dos fotos. Una foto de Lovecraft serio que dice cuando pienso en Chulu, y una foto de Lovecraft sonriendo diciendo cuando pienso en tu Chulu. Bueno, en tu culo. Bueno, os voy a empezar a leer la noticia. En 1926, H.P. Lovecraft publicó La llamada de Chulu, y allí describe una criatura con cabeza de pulpo o calamar y cuerpo hinchado. Casi 100 años más tarde, un grupo de científicos liderados por Imran Rahman y Jeffrey Thompson, han descubierto... No parecen nombres inventados, no. Imran Rahman. Es decir, es de Stan Lee, sí. Ese no me jodas. Totalmente. Pues este dúo, Imran Rahman y Jeffrey Thompson, han descubierto un fósil excepcionalmente conservado que ha permitido obtener nuevos conocimientos sobre la evolución temprana de los Holofruroidea. Yo no había podido decir esa palabra. Hostia, Holofruroidea. Holofruroidea. ¿Sabéis lo que son esto? Las estrellas de mar. Una raza de inhumanos. Son una raza parecida a los pepinos de mar. Oh, pues mira, estaba cerca ahí. Estaba cerca. Los expertos han creado. La chepa, le sale pelo blanco. Los expertos han creado una reconstrucción mediante ordenador en 3D del fósil de 430 millones de años. ¿Solo? Solo. ¿Por qué? No tenían juegos. Se aburrían y han dicho, vamos a hacer esto. Los resultados publicados en Proceedings of the Royal Society V. Que tampoco parece inventado. Es la V, no es la A, es la V. También parece inventado. Señalan que se trata de una nueva especie a la que bautizaron como Solasina Tulu. Solasina Tulu. Sí. Tulu. Estoy alternando, antes he dicho Chulu, ahora digo Tulu. Por favor, dichuntu en algún momento. Porque como hay distintas formas. Dichuntu en algún momento. Claro, es inclusivo. Vale, debido a su parecido con los monstruos del universo de Chuntu, concebido por Lovecraft, ¿vale? O sea, han encontrado un bicho tan raro que le han llamado Chulu. O sea, científicos puto frikis. Ya. ¿Vale? Es lo que tiene que dar. Han encontrado una estrella de mar con tentáculos y la han llamado Tulu. Hostia, la han llamado Tulu. O sea, tiene que ser enorme. Hombre, el hijo como mínimo del tamaño de una montaña. Claro. Bueno, pues si bien el fósil solo tiene 3 centímetros de ancho. Vaya. Y se acabó la noticia aquí ya. Sus muchos tentáculos lo habrían hecho parecer amenazador a los ojos de otras pequeñas criaturas marinas que convivieron con él. A la gente microscópica le parecerá aterrador. Es genial. Los científicos especulan que utilizaba los tentáculos para capturar alimentos y arrastrarse sobre el fondo marino. El plancton estaba acojonado del bicho. El plancton huía. Está por encima de la escala de alimenticia. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Pero, no lo creo, Lovecraft. Bueno, perdona, titular dice que sí. Ah, vale. Bueno, pues Lovecraft. Imagina Lovecraft con su bata blanca, con su laboratorio. En la cubo, ¿no? En la cubo, claro. Pero tú cuando te hablan de esto dices, hostia, pedazo de bicho, ¿no? Pero luego cuando dicen los 30 centímetros, pues eso ya le quita glamour y dices, bueno, le quita a lo mejor en lugar de un primigenio han encontrado un mini primigenio, claro. Una semilla estelar de Chuntu. ¿Sabes que la semilla estelar de Chuntu también es del tamaño de un edificio o cosas así, ¿sabes? Solo de un edificio. Sí. Joder. De hecho, lo que se ve en la película La Maldición Valdemar esta. Sí. ¿Vale? Que es donde producía el Chuntu con sus huevazos, con su huevos torero. Es decir, supuestamente no es Chuntu lo que es al final, sino una semilla estelar, y también es del tamaño. También se pasaron un poquito. O sea que tampoco. No. Vale. Pues, bueno. Pues son como tú, unos científicos que se han flipado y se han venido muy arriba. No, no, pero es que hay más. La historia. Ah, que hay más todavía. Es que esto continúa. Claro, van a hacer película. Hombre, es que. Hombre. El señor Thompson. Explica esto así, dice: en el estudio realizamos una serie de análisis para determinar si Solasina estaba más relacionada con los pepinos de mar o con los erizos de mar. O sea, que hay una diatriba ahí. Aquí, claro, hay un dilema científico. Puede ser, claro, puede ser o de Yotsogoth o de Tulu. Es decir, claro, es eso, ¿no? La diferencia. La diferencia básicamente es esa. Es abismal. Claro, para nuestra sorpresa, los resultados sugieren que eran un pepino de mar antiguo. Hostia, es que a mí me dicen esto, el pepino de mar antiguo, y dices, uff. Me imagino esas conferencias de científicos, de esas ponencias que uno gritándose, ¡es un pepino de mar! ¡Profesor Tolkien es un bueno! Claro, pero es que ojalá, dice, esto nos ayuda a comprender los cambios que se produjeron durante la evolución de este grupo, que en última instancia dio origen a los pepinos de mar con formas de babosas que vemos hoy. Ah, en definitiva, pues, o sea, tú lees el titular y dices, bien, lo lees y se te pone el nardo caballero, se te subleva Franco. Es que lo escuché el otro día en ese símil y me gustó y dije, bueno. Se te subleva Franco. Pero luego lo lees ya, lees el artículo y te entra la bajona y dices, ¿cómo es posible que algo científico así, joder? Cuo. Sí. Pues eso, pero vamos, esto también es un... Rabin, ¿de cómo era? Imran, coño. Imran, coño. Rabin. Imran Rahman. En la tabla de nombres random, ¿eh? El inventado. Esto cogieron y dijeron, bueno, va, pues vamos, tiran la tabla de nombres a ver qué pasa. A ver qué sale. En fin, bueno, pues esto es. Bueno, gracias, Nasi, por mandarnos esta noticia, porque ya, según me la mandaste, ya te dije que la metíamos seguro. Y la noticia también, porque, joder, era digno de ser contada. He descubierto una criatura nueva y la voy a llamar Chulo. A ver, el niño rata, por favor, que me lo saquen de aquí. Niño rata, no salía el niño rata desde el cuento de Navidad. Sí. Es increíble, tiene tentáculos con los que se alimenta. Pero niño rata, tú vete a estudiar, que estás de exámenes ahora. Al Fornite, vete a jugar al Fornite. Es un pepino de mar, claramente. Tira, tira. Niño rata, bueno, que yo creo que después de esto vamos a ver. Bueno, yo creo que le daremos una segunda oportunidad. Un 5 ha tenido. Pues le daremos las gracias y le dejamos que se vaya. Le damos un 5 a la sección. Hombre, y que a la sección. Puede mejorar. Pues le damos las gracias y le dejamos. También, le dejamos que se vaya. Vamos ya entonces ya con las noticias de verdad. Esas que las noticias que no están para nada manipuladas, que son las que te contamos en el parte de la casa de mi hermano. No, apenas. Esto es Midi Brick. Denos 3 minutos y nosotros le daremos el mundo. Las noticias que nos proporciona el comisario Villarejo. Las cloacas de la casa de mi hermano. Las cloacas de la casa de mi hermano. Sí, señor, también las tenemos aquí. Todas ellas. Bueno, ¿qué iba a decir yo? Ah, sí. Que ya es oficial. Ya es oficial. Porque Disney ya es dueña de la Fox. Y eso que ahora mismo podemos decir, gracias a esto, que la Teniente Ripley, la Reina Alien, Lisa Simpson y la agente especial Dana Scully ya son princesas Disney. Qué bonito. Saldrán en la próxima de Romper Ralph, por ejemplo. Es posible. En cuanto a los mutantes, bueno, pues todos esperamos a ver qué pasa con el futuro de estos personajes. Pues la Tormenta también es princesa Disney. También, claro. Ya sabemos que Fénix Oscura y los nuevos mutantes pueden ser las últimas películas que veamos de esta generación de los X-Men antes de que se lancen de nuevo, si es que hay un reboot en el universo cinematográfico Marvel. Lo que sí sabemos ya es que hay que decir adiós a proyectos como Gambito, X-23, el de Kitty Pryde o el de X-Force. Eso sí, esperemos que no nos toque nada Deadpool y nada, que vamos a esperar a ver si Sony y su universo arácnido son la siguiente presa de Disney. Disney, el imperio del monopolio. Los que no pertenecemos al imperio del monopolio somos unos acojonados. No tenemos vergüenza ni tenemos el mínimo valor para tener el reconocimiento de todas y de todos ustedes. Qué buenos tiempos, Fune, ¿verdad? Qué buenos tiempos, Fune. Con esta cuña, ¿eh? Ah, verdad. Qué buenos tiempos. Estaba yo ahí inmerso. Claro. No te sonaba, no sabes dónde venía. Acabo de besar a Yoyo en el hombro. Yo soy el primero sorprendido en estos tiempos. ¿Cómo hemos cambiado? Bueno, va, que toca a ti. Ya no sé cómo continuar después de esta revelación. Bill Murray. Acaba de salir puliendo. Ya sé cómo continuar, hombre. Déjame en el armario tranquilo. Bill Murray salió de Zombieland y vaya. Y debió ser que le cogió el gusto a eso de los zombies, porque este 14 de junio estrena otra de zombies. Vaya. ¿Sí? Vaya. Con un tráiler bastante divertido y estas pelis en verano pues nunca sobran. Además, aunque claro, el protagonista es Murray, esta peli está llena de nombres así conocidos. Adam Driver, que es el infiltrado del Ku Klux Klan, y que también sale en Star Wars. Hombre, es Kylo Ren. Kylo Ren. Kylo Ren. Llamadme el hijo puta. Chloe Sevigny, que está en American Psycho. Selena Gómez, que es así como de Hotel Transilvania y de salir con Justin Bieber cuando quiere. Casarse con Justin Bieber. ¿Está casada? Sí, joder, se casaron ya. Ahora respétala. Ahora la señora Bieber. La señora Bieber. Madre mía. La señora Castor. Wow. Steve Buscemi, que sale pues en Con Air, Armageddon, tiene todo el mundo. Efectivamente, no me sale la serie. Broadwalk Empire. Broadwalk Empire, efectivamente. También sale Tilda Swinton de Doctor Strange. Está la rara que nunca sabe si es hombre o mujer. La calva, es la calva de Doctor Strange. Y también salía en Las Crónicas de Narnia. No, en el Hunting no es la que hace también de demonios. Sí, es la que hace de. Sí, pero sí. También sale en las crónicas de Narnia. Sí. Era la mala. Qué guay, estamos juntando mi noticia con el momento de después de hablar de mi noticia, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Sí. Daniel Craig de Casino Royale, Danny Glover de Arma Letal, entre otros. Y ya. Ya son más. El título será de Death Don't Die, del director de Deathman, y con un tono coñero bastante parecido a Zombieland. Que vaya. Pero dejando de lado las discretas acusaciones de plagio con mis vaya, pues la verdad es que a mí todo lo que sea de darle ahí marmitacos a zombies me parece que pinta bien. Placa, placa. En como se ponga tontito, le meto un marmitaco en todos los piños, que le tumbo. Pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, que vas a ver las estrellas. Pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, placa, placa. Pues muy bien, ¿no? Placa, placa. Placa, placa. Y placa, placa es lo que ha hecho Disney, porque un día después de anunciar las fechas de las próximas películas de superhéroes, nos ha anunciado las fechas de estreno de las próximas películas de Star Wars. Star Wars. Que siguen al estreno de la película, que es el episodio 9, que se estrena en diciembre. Correcto. Y no hay muchos detalles por ahora, esas son las cosas de lo que tienen, salvo que las fechas de estreno serán el 16 de diciembre del 2022, el 20 de diciembre del 24 y el 18 de diciembre del 26. Cuando te quieres dar cuenta, esta es la última. Tendré 46 años ya, madre mía. Van coincidiendo con las vacaciones de... Que coincide con que son los años que son fechas alternativas para los estrenos de las películas de Avatar. Ajá. Que también ahora son de Disney. Sí, claro. Para los años 23, 25 y 27. Qué pereza Avatar. Madre mía. Yo es que no he visto ni la primera, tío. Avatar. Qué pereza. Y de lo poco se sabe es que hay dos líneas argumentales en desarrollo. Ay, Dios mío, qué calvario estoy una pasando. Una desarrollada por D.B. Weiss y David Benioff, que son los creadores o showrunners de la serie Juego de Tronos, y otra creada por Ryan Johnson, que es el director de Último Jedi. El que jodió la infancia de la gente. Vaya infancia y, de mierda. Y bueno, lo cierto es que todo el mundo espera películas de Star Wars, pero nosotros estamos esperando una película relacionada con la saga que no es de Disney. Volveremos a vernos otra vez. ¿Quién sabe? Si Dios quiere, volveremos a vernos en Spaceball segunda parte, a la búsqueda de más dinero. Ojalá. Ojalá. ¿Spaceball es Disney? ¿Ahora mismo? Ahora mismo sí. Ahora mismo Spaceball es Disney, Disney también. ¿Qué? Sí, sí, igual, What? No vayas a verlo. Cabrón. Bueno, pues... Yo voy contando esto, porque esto es el parte, aunque no lo parezca. Y esta noticia está patrocinada por Silverchi, que me dijo, esta tienes que leerla en el programa, así que... Yo, sí, ya con dedicatoria, como lo hostia, has visto, ya, guay. Para ti, tío. El episodio piloto... A Víctor no lo estáis viendo ahora, pero mientras ha dicho lo de la dedicatoria, está haciendo un corazón. Joder. Un corazón, sí. Parece sí. Gareth Bale. Sí, parezco a Gareth Bale por mi retraso también. También clarean lo alto, cabrón. El episodio piloto de la adaptación de La Torre Oscura, este serie planeada por Amazon, ha encontrado a sus dos actores principales. Jasper Papakonen. Paconen, es que tiene muchos diéresis y muchas cosas. Paconen. O sea, todo el mundo sabe que eso en Cádiz sería Paquillo. Vale. Jasper Paquillo y Sam Strike han sido los elegidos como personajes principales para la flamante nueva adaptación de la serie Los Libros de Stephen King. Strike interpretaría al héroe Ronald Deschain, mientras que se cree que Paconen interpretará al villano El Hombre de Negro. Se rumorea que la serie cuenta la historia de cómo Roland se convirtió en pistolero y su primer encuentro con su némesis. Por el momento Amazon no ha dicho nada, ha dicho que lo va a hacer y punto. Strike protagonizó recientemente la ya cancelada Night Flyers, basada en la novela de George Martin, y Paconen aún tiene reciente Infiltrados en el Ku Klux Klan y es conocido por su papel en la serie Vikings. ¿Quién es Paco? Hay que buscar quién es Paco. Franciscónen. En un principio la serie tenía intención de vincularse con la desastrosa película protagonizada por Idris Elba y Matthew McConaughey, pero el plan ha cambiado debido precisamente a eso, al desastre que fue aquella película, y pretende ser una adaptación más fiel a la obra original. Estoy súper emocionado con la llegada de esta serie, ¿no es evidente? No, aquí lo único evidente es que eres gilipollas. Ya has esperado a decírtelo tú solo. Correcto. Bien. En la noche del 10 de mayo en el PlayStation Direct, en el State of Play, se oía un sonido muy familiar. Un sonido de un menú de selección. El sonido de confirmación de esa selección. Después de 10 minutos, porque lo bueno siempre te deja tiempo para, si tienes suerte, echar un polvo, veíamos el regreso del juego en el que en 2015 nos mostraron en la conferencia de fantasía aquella de Sony con la Trinidad Inverosímil. Y este era Final Fantasy VII. Volví a escena y se ve bastante bien, la verdad. También que joder, ayer me volví a enamorar y, chavales, me vuelvo a casar. tú que eres tan guapa y tan linda, y tú que te mereces y un príncipe, un dentista. Tú te quedas a mi lado y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro. Nos queda todavía la duda si Jojo ha dicho que de quien se ha vuelto a enamorar era de Aerys o no. Joder, sí, yo creo que pero sí. Bueno, lo aclaremos ya. ¿Has visto a Aerys otra vez? Yeah, I'm fell in love. Otra vez. Oh, again. De hecho, ayer cuando nos pusiste la imagen en el grupo, lo que se puso a gritar fue: no lloréis, que me voy a casar con ella. Que te he dado, lo he hecho todo y no he encontrado el puto audio para la noticia. Porque Mediaset es unos cabrones y capan esas cosas en YouTube. ¿Ah, sí? Sí. ¿Sí? ¿En serio? ¿De verdad? De verdad. Vaya. De verdad, vale. En serio, bien. Yo estoy buscando en el mercado negro, el Google Play. Fuera coches. Sí, básicamente. Coches había muchas referencias, pero no encontraba. Bueno, ya, hemos hablado ya de todo, así que pasamos. Sí, a... no, bueno, lo único que podemos. Dale, que buenas tardes. Podemos contar cosas, yo que sé, del futuro de Marvel y de los mutantes, no porque de eso ya hablaremos más adelante en el programa, pero sí podemos hablar de la nueva trilogía de Star Wars, que parece que de momento se olvidan de los spin-off, después sí, del batacazo con Solo, que no. Estaba tan joder, mal. Es que no entiendo por qué se llevó Solo ese batacazo, porque a mí Solo me gustó mucho y porque para mí marca lo que he dicho muchas veces sobre Star Wars. Es decir, puedes contar cosas muchísimo más chulas que centrarte solamente en los Jedis y en la familia Skywalker, y si cuentas historias de cazarrecompensas y de robos, le haces una muy buena peli. Ya. Te queda una buena peli. Pero tienes que estrenarla en diciembre. Eso ya es. Tiene que ser así. Si no, no funciona. Ya te lo digo. El gran problema también que tuvo Solo fue ese: que lo estrenaron ahí en. Marzo. En marzo. Y que tuvo una cantidad de problemas acojonantes con cambios de directores y gente que se iba. Gente sí, que pero, tal, eso, pero eso podía afectar al resultado. Pero luego tú ves la película y la peli está bastante sí, bien. Sí, pero al final la remató bien. Claro, el problema que tuvo en taquilla fue entre otras cosas porque acabábamos de ver ya de las Jedi y te ponían Solo y dices, joder, macho. Yo fíjate si estoy flipado que tengo los dados de Solo en el coche. O sea. Eso. Y la serie que están preparando, la de The Mandalorian, esa también está, tiene bastante buena pinta, por lo que se ha podido ver. ¿Le queda un mes, una cosa así, puede ser? Para pues no sé. Hablemos de la movida. No. ¿Cuántos nos vamos a pillar Disney Plus aquí? Uf. Bueno, primero, primero a ver cuánto llega ya, porque el precio llega claro. Al final es aquí. Porque aquí supuestamente llegará en 2021 o una cosa así, me parece que era la fecha en Europa. Sí, y luego, pues claro, hombre, desde luego, a mí ya no tanto por Disney, pero es que para todo lo que tenga que ver con Marvel y Star Wars, claro, claro. Hostia. Pero fíjate, el otro día había un meme que me hizo mucha gracia, era una viñeta que decía. Era un tipo que estaba enterrando metiendo en un cofre, digamos, como el sombrero pirata. Como quieren decir, bueno, es que ahora con los precios que tienen las plataformas, pues ya no va a hacer falta. Y de repente, pues empiezan a salir Netflix, HBO, Sky, Disney Plus, DC, no sé qué. Amazon. Le llega este hombre que vuelve a abrir el cofre y dice: hola de nuevo, viejo amigo. Claro. No, llega un momento que dice: sí, vale, está muy bien tener este tipo de plataformas. Yo ahora mismo descargo mucho menos gracias a que tengo Netflix, pero va a llegar un momento en que vamos a tener que volver a eso, porque no te vas, claro, es que no te puedes permitir al final o haces un fondo común entre todos y pagas una cuenta, es decir, cada uno, y yo pago a HBO y la comparto, tú paga a Netflix y comparte, o sea, hace una cosa así en plan común, la comuna del entretenimiento. Sí, sí, porque si no, bueno, Watt no iba a pagar nada. Bueno, pero eso es algo, es decir, es para Watt, el ejemplo. Watt me ha dejado claro en las últimas semanas jugando al rol, ¿sí?, que es un rata. Que me puño cerrado, ¿no? Es decir, el más rico del cementerio. Pero es que además era el más rico del grupo. Era un juego en el que no se cuenta ni el dinero que tienes, que lo tienes y punto. Sí, sí, que se cuenta solo el nivel de recursos, digamos. Es muy simple. Tienes dinero. No es simple. El que tiene rico no es rico por tener, es rico por no gastar. Estaba jugando al rastro de Tulu, por cierto. Con lo cual, yo quería más dinero. Claro. Con lo cual, tengo que ser. Mi saldo tiene que ser a positivo. El que quiere uno quiere tener dos. Si gastáis vosotros, yo me llevo, yo a la saca. Sí, sí, sí, sí. Del puño cerrado. Oye, Bill Murray y los zombies, todo bien, ¿no? Todo bien, está tranquilo. Todo bien, no hace falta decir nada más. Hombre, ¿qué más? Ya hemos comentado varias cosas. Sí. Uf. Claro, bueno, pues nada, ya está. Y de la Torre Oscura he mirado quién es Paco. ¿Has visto? Paco, ¿quién es Paco? Es Rocky. Es Floki, anda. No joras, es Floki. Sí, tú no has visto Vikings. He visto, tengo las dos primeras temporadas compradas en Blu-ray. Cuando quieras las ves en casa. ¿Pero las has visto? Sí, claro. Ah, vale. Luego ya me desconecté porque lo que estamos hablando es que hay tantas series y tantas, pues tienes que cribar también. Lo siento mucho. ¿Y cribas Vikings? Qué desgraciado. Me he quedado con la serie de superhéroes de la CW. Desgraciado. Y cribas Vikings. Y mira que yo me vi hasta... ¿Qué temporada es la del...? La águila sangriento. Bueno. ¿En qué temporada hay? ¡Un gran pues capítulo, El águila de sangre. Yo creo... ¿Has dejado de verla? Otra. No, no, yo pero sí. Pero el águila de sangre, yo creo que incluso lo hacen ya en la primera temporada. No. Lo hacen varias veces. Créeme que hay un punto de inflexión y dije, no creo que sea esta mierda. Si no es en la primera, es en la segunda, pero vamos. No. Hay a un señor que se lo hace. De bien, vestido, de blanco, todo perfecto, todo... Que es que no. ¿Sí? Luego lo hablamos, pero yo juraría que lo... No, se llama el capítulo así directamente. Claro, sí. O sea, pues mira tú. A luego lo busco. Y hay que decir, volviendo tal, al programa. Volviendo a mí. Sí, porque el programa es todo. Claro. Es decir, Stephen King ahora, el hijo de puta, es decir, vuelve a estar amasando billetes porque, aparte de esto, La Torre Oscura, se estrena una peli adaptada a Stephen King al año. Le van a hacer serie también de Apocalipsis. Es decir, el tipo vuelve a estar otra vez contando monedas, el cabrón. La segunda parte de It, que tuvo tráiler ayer, me parece. Sí, ayer salió el tráiler, todavía no lo he visto, pero ya ha salido el tráiler de la segunda de It, sí. Así que, pues eso, Stephen King vuelve a estar de moda. Volvemos otra vez a los 90. No es Floki. No es Floki. Es uno random. Es Halfdan, es el hermano de... Es el hermano de Harald. Claro, joder, hermano de Harald. De toda claro, la vida. Claro, Harald, sí. Pelo bonito. Pelo guapo. Es que la traducción más o menos. Pelo hermoso. Harald, pelo hermoso, pues. Pelo bello. El hermano. O sea, pues de los dos hermanos, uno. El otro, el que no tenía tanto pelo. El que no es el rey Harald. Claro, el otro. El que era rey. El que se va con Bjorn. Con Bjorn. Pero ves, ahí sueltas un spoiler. No, hombre. ¿Tú lo ves? Mucho spoiler ese. Vale, un poquito es. Vale. Mira, es de la segunda temporada, el capítulo de... Aquí, es bienvenidos a Aquí hay de lo mío. Yo sabía que era de las primeras. Decía que no. Bueno, ¿qué pasa con el remake? Ya era hora lo del remake de Final 7. Ya era hora. Ya era hora. Pues sí. ¿Qué es? Lo que más es que es el formato este, ¿no? De la play ahora que se ha sacado de la manga. Y es un poco rara, la verdad, las movidas. Que está guay, que son 10 minutos, que fue en plan de papa. Porque dije, bueno, a las 12, mal, todo mal, ya digo. Me voy a la cama y me voy a bajar. Claro. Ya me lo había hecho. Total, llego y digo, ¿qué hago? Digo, ¿me voy a dormir o tal? Digo, ¿a ver cuánto dura? Lo puse y cuando vi que ahí 10 se acababa con lo de Final Fantasy, dije, muy picadito, muy fresquito, muy bien todo esto, ¿sabes? Hasta mañana. Me voy a la cama, efectivamente. Y me voy a la cama tan fresco allí, con mi sonrisa, con mis tweets lanzados ahí de te voy a comer todo, en montaña de píxeles que te llamas a Eris, ¿sabes? Y nada, y todo bien. Que salga y lo compro y ya está. Hay que decir que luego Square bajó a todo el mundo del hype y dijo, a ver, que va a seguir siendo episódico, ¿eh? Ayúdame. Va a seguir siendo episódico, nada de haceros un juego entero, lo vamos a sacar a trocicos. Es que eso yo no lo sabía. Sí, claro, el juego es episódico, ese plan. Final Fantasy Remake. En 2015. Sí. Pues fíjate, pero yo no sabía. Ese detalle nunca lo supe. Ese me parece que... Tienes un amigo que hace un poco de videojuegos. En 6. Guiño. Pero ese detalle... Downgrade, ¿verdad? Es buenísimo, ¿eh? Uno al mes, ¿no? Pero es que son el... Eso, que aquí también hablamos de videojuegos, por cierto. Eso yo creo que ni siquiera lo habíamos comentado aquí. Se ha comentado que cuando... Yo aprovecho lo sabéis como buenos nerdos que somos aquí. Pero veo que... O si os escapáis. Sí, sí, era... Y la gente... Porque la gente, lo primero, cuando vieron el tráiler y vieron tal... Lo primero que la gente fui ir a Square a decirle, ¿va a ser el juego completo? Y dijo Square, no. Es igual que creo que somos tan nerdos como para que de momento intuyáis que el Dead Stranding va a ser, si no temporal, exclusivo de Play 4. O Play 5. O Play 5, que es capaz. Play 4, hijo puta. Seguro. No. Yo una cosa que pido para este remake de Final Fantasy VII es que a los que nos quedamos 10 putos minutos con esa famosa leyenda urbana de no, si te queda 10 minutos sale a Aerith al final de los títulos de crédito, que lo hagan. Madre mía. Que lo pongan a los... ¿Tú quieres cambiar la historia? A los 3 minutos, no a los 10 ya, ¿no? No, no, hacer un rato y decir, pues, título de crédito, se acaba 20 segundos y sale Ari diciéndote gracias por jugar, o lo que sea. Yo qué sé, tío. Sea. Pero, es decir, la historia... que no estáis muerta, tonto. La historia no era así. A saber qué quieren hacer con esto, que va a ser episódico, a saber dónde te meten los cortes, este tipo de cosas, ¿eh? A saber por dónde ¿Creéis que va a cambiar la historia? Hombre, son capaces de quitar a Vincent, que en teoría es un personaje, que era un personaje que en teoría no sirve. Te puedes pasar el juego sin conseguir a Vincent, son capaces de quitarlo. Es de plan de, ah, vamos a ahorrar tiempo. Van a dejarlo tal cual, pero rehecho. Es decir, es bonito. Pero ya todo el mundo. Pero ya todo el mundo que va a comprarse el remake de Final Fantasy VII sabe lo que tiene que hacer para despertar a Vincent y llevárselo al grupo. No estoy diciendo eso. Aparte, el juego va a ser. Porque el gameplay no lo he visto, va a ser por turnos. Vamos a jugar a Final Fantasy XV con 7. Se parece muchísimo al 15, sin ser el 15. ¿Ves? Eso, el sistema de eso sí lo que cambiaba. Eso sí me di cuenta yo. O sea, de eso sí me acordaba. Es decir, no va a ser combate por turnos, sino que vamos a tirar otra vez por a porrear en la X. Tiene cosas super guays, como por ejemplo el escape que se ha visto del reactor de Mako. ¿Vale? Pues os acordáis del reloj. Sí. Claro, esto es súper. Pues el reloj es igual que el de la Play, ¿sabes? Del Final Fantasy original, pero está puesto en Ultra HD espectacular en el mismo punto donde tienes que escapar del reactor Mako. Sí, sí. Finísimos. Ah, yo es que todavía no he visto el Yo he visto, visto capturas. Dura dos minutos. Bueno, claro, no, porque hoy he tenido un día que no un ajetreo, no me he dado tiempo a verlo. Pero que te has meneado, si es que. No. Hoy todavía no. Ya sabes, infierno, maldito cerdo. Es que no. ¿Quieres tu mazorca? Esto es un podcast católico, joder. ¿Quieres tu mazorca? No, no hace falta. Vox al final no ha ganado, no hace falta que mintamos y estas cosas. Ya. Bueno, no ha ganado, pero... Pero ha entrado mierda. Sí, un poco. Que, pues nada, pues... Ha entrado sucio. ¿Algo más que comentar sobre las noticias? No sé qué noticias quedaban. A ver, ¿qué más tenemos por ahí? ¿Qué quedaba por ahí? Algo. No, hemos hablado de... ¿Alguna puñalada en algún polígono? Hemos hablado de Star Wars, hemos hablado de Torre Juna. ¿Hemos hablado de Tobogán? Sí. ¿Hemos hablado de Tubulán? Pues yo creo que la familia bien, pues nada. Pues nada, hasta aquí. Parece que hace buen tiempo, ¿no? Hasta aquí la que se vio. Bueno, pues ya estaría. ¿Qué programa más fresquito está ya? Está quedando súper bien. Ya cuando el noticiario ya ha ido descendido, ya he dicho yo, uy, a partir de aquí. Llevaba mucho tiempo sin grabar y hemos perdido. Y siendo viernes por la tarde. Con la música de despedida, vámonos a casa. ¡Ey, ey, ey! ¡Tarta! Disculpa, gordito. Pero si vas a comer tarta, necesitarás un tenedor. O tal vez quieras comértela a paladas. La gente que no cierra la boca al masticar. ¡Me pone furioso! ¡Nos está engañando! ¡Que no nos engañe! ¡Que nos diga la verdad! Hemos sido engañados. Bueno, pues ya estamos con Hemos sido engañados, una de las secciones de Víctor. Esta vez le toca contarnos cómo nos engaña el cine cuando coloca el cartel de basado en una historia real. Pero hoy nos vas a hablar de un tipo que ya de por sí es un poco farsante. Claro, porque la cosa era que ¿cómo buscaba yo algo que fuese como de superhéroes para meter en un programa que vamos a hablar de superhéroes? Porque que yo sepa, a día de hoy los superhéroes no... A día de hoy, que no a día existen, de hoy, como a día de hoy, la libreta. No existen superhéroes, bueno, y... Para mí la gente de Open Arms... La gente, sí, bueno, o sea, Dios mío, me has dado un golpe de realidad. Toma, no realidad todos, en tu cara. No todos los héroes llevan capa. Por supuesto. No, pero me refiero que a ver. Los bomberos. Podría hablar de Iron Man. Si Iron Man estuviese basado en hechos reales, bueno, podría decir. Y tenemos Iron un superhéroe Man. También que es real. ¡Sí! Sí. Sí, bueno, qué pena que nadie haya cogido la noticia. Que tiene ahora su propia serie de animación. Hostia, pues claro, la podríamos haber cogido. Pues que somos tontos. Como él. Vale, entonces. Bueno, pues he cogido a un tipo que verdaderamente se montó su propia vida, es decir, se engañó a todo el puto mundo contando una historia que verdaderamente solamente él puede corroborar por la época en la que la contó y en la época en la que lo hizo. Y que hizo una de las películas más flipantes de artes marciales de los 80, uno de los éxitos de Jean-Claude Van Damme, que es, y creo que una de las mejores películas de acción de Jean-Claude Van Damme, está basada en, supuestamente, en su vida cuando es una flipada, y es totalmente mentira, y es todo mentira. Estoy hablando de Fran Dux, la historia de Fran Dux, la historia de Contacto Sangriento, de Jean-Claude Van Damme. Ya era hora de que hablases por fin de algo bueno. Espera, he hablado de Braveheart, supuestamente la película de vuestra vida. ¿Y eso no era bueno o qué? Es que pero lo destrozaste tanto que ha dejado de gustarme. Ah, claro, debe ser eso. Claro, entonces, pero joder, por fin estamos hablando de algo que le puedo poner una banda sonora potente como este Fight to Survive de Stan Bass, que es la banda sonora de Contacto Sangriento. No ha hecho una puta canción mala este tío, ¿eh? Ah, hombre, digo, alguna tendrá. Hostia, no sé, tío. Alguna tendrá. ¿De las que de la de Transformer era mala? No. Pues 12. ¿Qué pasa? ¿Solo tienes esas dos? Yo, para mí sí. Vale. Bueno. Fran Dux. Fran Dux, es decir, Fran Dux cuenta en la revista se vuelve mundialmente famoso porque en 1976 publica una entrevista para la revista de arte marcial Cinturón Negro. Que es si ya es de flipaos la propia revista, ya es que salga este tío y cuenta una historia racambolesca de que él era agente de la CIA infiltrado, de que se había metido en, que había hecho misiones secretas en Sudamérica, de que también había sido agente de policía, había sido soldado y que había participado en un combate clandestino en Filipinas, en Bahamas, y lo había ganado y había conseguido un montón de récords, en plan del KO más rápido, el movimiento de puño más rápido, la patada más alta. Es decir, había contado una serie de historias, contó una historia que todo el mundo que leyó Cinturón Negro se la comió con patatas. Este tío era un puto héroe, era un puto héroe americano que había ido a se había metido en peleas ilegales, había desarticulado un cártel de la droga al ganar ese combate. Es decir, era algo espectacular lo de ese hombre. Escucha, el rollo este es que en los 80 la gente era muy, muy fácil. Claro, el problema. ¿Sabes lo que me hace mucha gracia? En plan, ¿haznos una demostración? Sí, pero ahora no. Ahora entonces Celebrity. No, es que ahora no puedo. Hay que decir. Pero que yo saltaba y daba patadas. Bueno, tengo el récord de la patada más alta del mundo. El problema es que. Claro, es decir, lo hacen en el 76. En internet no hay una forma de corroborar absolutamente nada. Muestra unas fotografías que se la podía haber hecho su primo. La gente era más bajita. Claro, no, pero a ver, Fran Dux. Pero es que este tipo sí tenía. Este tipo sí tenía pasado militar. Y sí tenía conocimientos de artes marciales. Pero. A ver, que no había entrenado con el mítico entrenador de artes marciales japonés, Saigo, no me acuerdo el nombre, Saito no sé qué, que le había enseñado las técnicas secretas y que él había perfeccionado su propio arte marcial. Basándose en el Aikido, había creado un arte marcial totalmente nuevo, pero seguramente lo habría hecho, porque no hay que quitarle mérito a que Fran Dux sea un gran artista marcial. Eso no se lo puede quitar nadie. Pero la historia que contó... Escucha, este libro es para este hombre como las 50 sombras de Grey para la que lo hizo. Quiero decir, son su fantasía más húmeda. Este tío... A este hombre le gustaba dar mantecaos. Esto es que luego llegaría cuando escribió... Y no sé lo bueno que sería. No es que le gustase dar mantecaos, es que les ordaban a él de pequeño en el colegio. La movida es que se hace famoso por la entrevista que hace para Cinturón Negro, pero es que luego publica un libro contando toda su vida como agente secreto, que es más flipado todavía. Es acojonante. Bueno, vamos a ver las cosas que la película nos cuenta. Es decir, ¿realmente existe un torneo llamado... ¿Existe el Kumite? Kumite. Sí. Ese torneo secreto que te invita, que es ese Street Fighter, en el cual recibes una invitación y te mandan y te van a recoger y te llevan a una isla para participar y te des de toñas contra luchadores de todo el mundo y luchadores de diferentes artes marciales. Dime que sí, por favor. Técnicamente. No, técnicamente no. Es decir, bueno, pero hay un técnicamente. Hay un pequeño. Eso para mí ya es un sí. Técnicamente hay no. ¿Por qué? Es decir, la promesa es que es imposible, como he dicho, es imposible que. Corroborar por lo que hay internet. Las cosas que vienen que se sabe de esto es por las entrevistas y por las cosas que se han publicado a posteriori. Supuestamente este torneo lo crea la IFAA, que es una supuestamente asociación no clandestina, sino verdaderamente es una... ¿Clandestina? No, es una asociación que hace torneos de manera extraoficial. No tiene nada, no tiene absolutamente nada que ver con los torneos... con los torneos que tienen las competiciones de artes marciales, campeonato de karate y tal y cual. Pero verdaderamente no enfrenta a luchadores de diferentes... Es decir, se centraba más en un propio estilo de lucha, en el sentido de hacia el torneo de karate, hacia el torneo de taekwondo, pero no juntaba el de taekwondo contra el de karate nunca. ¡Salud! Uy. Perdón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que esta ya, es temporada de polen, sí, y... las alergias. Muchas gracias. ¿Qué pasa? Que esta IFAA sabemos que existe por una página web que es el único sitio en el que se menciona. Y esa página web se llama fastduxryu.com, que es curiosamente el nombre del arte marcial que creó Frank Dux. Y esta página, aunque no está a nombre de Frank Dux, está a nombre de Sky Benson, que es un alumno de Frank Dux, que es el que la creó. Es decir, que la única información que tenemos de que el comité existió de verdad viene del entorno de Frank Dux. Entonces, empezamos ya con las dudas. Fran, hijo. Y hay un comité ahí que te dice cosas, no sabes. Puede. Te vas a luchar. Entonces, la gente le dice, vamos a ver, Fran, demuestra... A ver, Fran, colega, demuéstranos... No, joder. Demuéstranos que estuviste en este torneo. Vale, entonces Fran dice, sí, sí, yo estuve en este torneo porque este es el trofeo que me dieron. Oh, my God. Partimos, es un trofeo que es enorme, que no cabría en esta mesa, es una cosa titánica, que claro... La gente entonces le decía, Fran, es un torneo clandestino que se... y te dan un torneo para que lo pongas en el salón de tu casa, un trofeo enorme. Entonces Fran como, bueno, sí, porque quieren quedar constancia, quieren salir de la clandestinidad. Sí, Fran, sí, lo que tú digas. Y verdaderamente, lo más gracioso de todo es que Fran nunca ha mostrado lo que es el torneo, el trofeo en sí. Es decir, en el sentido de que lo que se ha mostrado es una foto. Una foto supuestamente tomada en Bahamas cuando estaba cogiendo el avión para volver a Estados Unidos, ahí con su trofeo, con tal. Problema, que esa fotografía, en análisis posteriores que se haya hecho, al parecer no es exactamente Bahamas, sino que está más cercano a Los Ángeles, que es donde vive Frank Dux, ¿sabes? Y no... Y ha habido gente que ha intentado afinar un poquito más, lo típico de expertos en fotografía, y dicen que se ha podido incluso, y esto también puede ser muy de flipado, principalmente para enturbiar la imagen de Frank Dux, de decir que, bueno, es que a lo mejor la tienda en la que se hizo, pues una tienda cercana, la de Revelado es una tienda re cercana a la donde vive Frank Dux. Frank Dux dijo, no, yo tengo, es decir, esto me lo hicieron a mí en Bahamas tal y cual. Posteriormente Cinturón, cuando empezaron a ver que había esta especie como de polémica con Frank Dux, con su trofeo y tal y cual, un investigador de Cinturón Negro encontró supuestamente el recibo de la tienda de la tienda de trofeos en la cual Frank Dux había pedido que le hiciesen el trofeo de ganador del comité de 1975. Madre mía, Cinturón Negro haciendo interview, madre mía, qué vergüenza. Bueno, Cinturón Negro, más cosas, es decir, Frank Dux realmente consigue como si fuese de una partida de Cyberpunk. Escucha, pero se forró con el libro. Se forró total, se forró con el libro que luego hizo de agente secreto. Pues ole su polla morena también. Y se forró con los derechos de la película de Van Damme. De hecho, luego tuvo movidas con Van Damme, en plan que se metieron en juicios Van Damme y él. Bueno, que se hubieran pegado. Claro, que Van Damme le quería pegar. Y de ahí sacó la siguiente peli. Escucha, pero es que Van Damme se ha querido pegar con todo el mundo. Hombre, también se quiso pegar con... Van Damme le gustaba la ropa. Bueno, al revés. Fue Steven Seagal el que quería pegarse. Una cosa que... Es lo que os iba a decir, ¿habéis visto a Steven Seagal? Hostia, la próxima película de los Muppets, Steven Seagal, el Mickey Rourke, ¿sabes? Y la rana Gustavo, ¡pam! Ahí la tienes. ¿Quién está matando los muñecos 2? Sí, sí, ¿sabes? El estudio de Jim Henson tiene que estar diciendo, ¡qué cabrones! Ya han perfeccionado la técnica, ya se parecen telecinco, pero ya son ellos. Bueno, existe ese colega que tiene Frank Dux en la película, ese motero super guay, con barba, que es Bud Spencer, que solamente es supuestamente es un gran artista marcial y lo único que sabe hacer es dar empujones y puñetazos, ¿verdad, Michael? Hay que saber darlos, ojo. Pues sí. Pone la voz Ramón Langa. Pues sí, ese hombre existe, se llama Don Gibb. Donkey. Sí, Donkey Kong. A mí me gusta la plastilina. Y sí, es decir, fue colega de Frank Dux, pero no es para nada este aspecto de motero que tiene en la película, o su barba, que parece el personaje de The Arrow Alive. Es el colega que quería haber tenido. Básicamente, yo creo que le dijo, oye, ¿tú cómo quieres ser para la película? Ah, pues quiero ser un motero. Pero tú, si estás medio calvo, no, motero largo con barbaza. Claro. Bebe agua, Víctor, bebe agua, tranquilo. Sí, gracias. Pensé que me ibais a cubrir, cabrones. No, es que justo las... Pensé que me ibais a cubrir. Bueno, hay un momento mega épico en la película, un momento súper espectacular en la que Frank Dux tiene que hacer una especie como de prueba para demostrar que es digno y tiene que romper unos ladrillos. Entonces tiene que romper le ponen una pila de escena de siempre, ¿eh? Le ponen cinco con el fondo negro, que sí. ¡There's your mic! Claro, para que se vea bien. De repente son cinco ladrillos y entonces Van Damme señala al segundo ladrillo, dice que tiene que romper este, y el que está allí en la película, lo que sería el árbitro, dice que no, que tiene que romper el último de todo. Entonces pega este golpe de karate, este golpe de la muerte y ¡ah! Transporta la fuerza hasta el último ladrillo y es el que está allá. Vale. Frank Dux dice, es decir, esta prueba que supuestamente verdaderamente es muchísimo, es ridícula. Esto que hemos visto que es cinco ladrillacos, imagínate un ladrillo. Encima del ladrillo se le pone una tabla de madera. Tienes que romper el ladrillo sin romper la tabla de madera. Eso es la prueba. Claro. Sí, no son cinco ladrillacos. Hay que decir que Frank Dux, que decía Puni que no pues hay un vídeo en YouTube en el cual astilla de un puñetazo un cristal antibalas, demostrando que sí, que el tipo tenía fuerza en una exhibición en Francia, consigue astillar un cristal antibalas, pero es astillarlo, es decir, romperlo, no lo atraviesa de lado, ni tampoco es reventar el quinto ladrillo con ese golpe mega mágico en el incluso golpe mortal, que es el que le sirve al final para ganar el combate. Frank Dux verdaderamente sirvió en el ejército de los Estados Unidos, como él contó en su historia, pero tampoco estuvo en el cuerpo de marines. Hay una foto de Frank Dux con un corazón púrpura, una estrella de plata en las ricas. Era de alguien. Efectivamente, es que la foto está tomada. Es que la foto no es de Frank Dux, sino de un compañero suyo que sí consiguió la estrella. Y que le dejó la estrella para hacerse la medalla, para hacerse la foto con la medalla. Es decir, hijo puta. Corazón púrpura. ¿Por qué? No, me lo daba aquel tío aquel de la esquina que. Frank Dux escribió un libro llamado The Secret Agent, ¿vale? En el cual cuenta que como después de sus proezas en como soldado, fue reclutado por la CIA para estas acciones ilegales y que todo derivó en la. En llegar al comité y desarticularlo. Él dice, el problema es que todo lo que presenta Frank Dux, lo presenta Frank Dux. Es decir, no hay una investigación. Es decir, las investigaciones de terceros que ha sido en plan. Esto lo ha investigado mi polla. ¿Sabes? Es decir, las investigaciones de terceros, de personas ajenas a Frank Dux, han destrozado totalmente la carrera de Frank Dux. En plan de, no, tío, es decir, a ver, eres un artista marcial, pero no. Entonces, le han dicho, no, cuando llegábamos a la parte esta de la CIA, de la que se repito, el libro vendió porronadas. La gente que investiga decía, oye, Frank, no hay en los registros de la CIA que podemos investigar. Lo típico que se ve en las películas que pone Frank Dux y un montón de cosas tachadas. Sí. No hay ningún Frank Dux como agente de la CIA. Decía, no, claro, es que, soy agente secreto. Y yo tenía un nombre en clave en el cual que está escrito que, claro, es decir, no os puedo decir con qué nombre es porque se estaría violando los secretos de Estado. Entonces, no podéis buscar ese nombre en clave que yo tenía en la CIA. Porque no podía poner Frank Dux. Y decía, es más, ¿quién nos dice que Frank Dux sea mi verdadero nombre? Tiene el hijo de puta, se montó una puta película a su alrededor. Es decir, en plan de, mi vida es una... Me ha molado que hubiera hecho otra película. ¿Es Frank Dux mi verdadero nombre? Sí, en vez de la parte de la de Jean-Claude Van Damme de JCVD, no, que haga FD. Hay que decir... Frank Dux. Hay que decir que Frank Dux conoce a Frank Dux y mata a Frank Dux. A ver, la película... supuestamente, en los récords... Seguramente Frank Dux participó en combate en torneos de artes marciales y los ganó. No... Puede que tenga el KO más rápido porque se enfrentaría contra un mendigo de... Es decir, él contra un mendigo de estos de por un bocadillo. ¿Sabes? Puede que tuviese el KO más rápido. Récord de KO a mi primo pequeño. Escucha. Oye, se me acaba. ¿Qué? He buscado en Amazon el libro. El libro de Frank Dux, The Secret Agent. The Secret Man. Ese, The Secret Man. Man. Pero es que mola porque la portada te dice esto. Fue el agente secreto de la CIA, el mejor agente secreto de la CIA, el centro de la película de artes marciales, contacto sangriento, un puente hacia el crimen organizado internacional, una leyenda en ambos lados del telón de acero, un puto flipado, su auténtica identidad siempre se permaneció en secreto para la gente para la que servía. Él era The Secret Man. Es la historia sin censurar de un guerrero americano. Es un, es un flipao. Bueno. Pues 29-38 es. Le intentas flipar. Y viene con un cassette de audio. Te pone. Ah, ¿de audio? ¿Cómo? ¿Te viene con un audio cassette? No me lo creo. Bueno. Sí, sí, sí. Será. A ver. Hola, soy Frank Dux. Verás. Lo que acabas de leer era mentira. Te lo voy a contar. Cómprate un guardado si no, no puedes escucharme. Sujétame la cerveza que. Sí. Oh my beer. Pues este era Frank Dux y sus flipadas. Me recuerda. La historia de este señor me recuerda mucho a la de Carlos Kaiser. Ay, me suena. Era un. Fue un jugador de fútbol. Sí. Pasó por un montón de equipos, tanto de Brasil como de los europeos, y no jugó un solo minuto. Bueno, a lo mejor jugaba un poquito y de repente se lesionaba o la liaba para que le expulsaran. Que es un jugador, ¿eh? Qué cabrón, cómo se lo burlaba, ¿eh? Sí, tiene. Vamos, hay varios reportajes sobre él, creo que. Tienes que estar lo suficientemente fino como para ir convocado. Es como. Pero suficientemente mal como para no ser titular. Es como en la serie esta, el. ¿Cómo se llama la serie? El Blue Mountain State. Blue Mountain State. Sí, que el pibe, claro, si quiere estar en el equipo de reserva. Claro, pero eso era distinto porque el tío, el de Blue Mountain State, era bueno. Era un buen quarterback, era muy buen quarterback, pero él lo que le molaba era ser suplente porque así podía estar de fiesta. Claro, estaba con las fiestas. Nada, yo, sobre el tema este, lo único que quiero añadir es que además parte del cachondeo para los que hemos practicado artes marciales es que, han organizado un kumite. Kumite es combate. En japonés, para tanto en judo, en karate y tal, la voz que te dan, la orden que te dan en un combate para empezar el combate es kumite. Kumite, kumite. Entonces, claro, ya dices, no, es que no organizó un mega torneo kumite. El tío se tiró el pisto. Que sí. Que sale un poco más de ingenio. Que sea, Mortal Kombat, digo. Frandur, joder, más ingenio, Frandur. Oye, yo soy publicista, no mago. Si quieres grandes titulares, debes librar grandes peleas. Necesitas supervillanos y no has dejado ninguno. ¡Consígueme al profesor Muerte! Está muerto. Vale, y sin Mortus. Cadena perpetua, Apocalapsus 50 años, Armacráneo exiliado, el Barón von Chaos silla eléctrica. ¿En serio? Casanova Frankenstein está en un manicomio. Ah, Casanova Frankenstein. Ese sí era un supervillano. Como ya habréis adivinado, la película la película invitada de este programa no es ninguna de los Vengadores, pero sí que trata de otro grupo de superhéroes. O algo así. Y era una película que teníamos en la recámara desde hacía mucho tiempo y dijimos, joder, pues por fin es el momento de hablar de Mystery Men. Los hombres misteriosos. El hombre furioso. Una de las mejores películas. Una de las mejores películas de Ben Stiller. Sí. O sea, es lo único que se puede. Yo, personalmente, aparte de que la película, sí, a ver, tiene sus puntitos de vez en cuando y alguna cosa, yo creo que lo más positivo que se puede decir es eso: que es la mejor película de Ben Stiller. Hombre, una de las mejores. Soy muy fan de Tropic Thunder, de Algo pasa con Mary, sobre todo de Zoolander. Pues Zoolander es la mejor. Es que ahí yo, Ben Stiller. Hostia, un lío. No, era Adam Sandler, la de Un lío de padre está muy bien. Ah, pero era Adam Sandler. Con Adam Sandler me pasa lo mismo. La única que vale la pena es el de Link. Sí. Así, punto. Ya, vale. Se acabó. Bueno, Mystery Men, que Mystery realmente Man. Es, son los Vengadores del cine independiente. Sí, los Vengadores ahí un poco de pacotilla, con sus poderes, que sí. son muy peculiares. Y estamos, como hemos dicho, es una película de superhéroes del año 99, tiene ya casi 20 añitos. No, sí, sí, 20 sí. años ya. Dirigida por Kim Kauser, que básicamente dirigió esta película y se volvió a hacer anuncios y clips y tal. Su página en el IMDb es cojonuda porque son, creo que son 7 películas en total, haciendo todo lo que este hombre sabe hacer, 7 películas, y dices, vale, o sea, acabo de ver la página, no tengo ni que hacer scroll. Guionizada por Neil Kubert y Bob Burden, que basada a la vez en los cómics de Flaming Carrot, la zanahoria ardiente, por traducirlo de alguna forma, que son también de Bob Burden, e interpretada, como habéis dicho, por Ben Stiller, Tom Waits, Hank Azaria, la voz de la famosa voz de Apu, entre otros, Janine Garofalo, Greg Kinnear, William H. Macy, Paul Rubens. La verdad es que el reparto es extensito. Jeffrey Rush haciendo de Casanova Frankenstein, escuchábamos antes, efectivamente. Y pues nos cuenta los detalles, nos detalla la historia de un grupo de superhéroes con unos poderes, pues como estoy diciendo, un poquito especiales, porque uno de ellos es el Señor Furioso, que es alguien que se enfada. Se pone furioso cuando se enfada. Una vez volcó un coche. El zapador. Con su pala. ¿La lanzadora? Sí, la bolera. La bolera. La bolera, el raya azul, que no va de azul. La esfinge. Cuyo poder es ser tremendamente misterioso. Es que es muy absurdo. Bueno, y estaba el chico invisible, que se hacía invisible cuando no le miraban. Y nada, de esto, todos estos que hemos nombrado, la verdad es que tan solo el señor Mr. Furioso y el Zapador son personajes del cómic original. Y bueno, nos cuentan esta historia contra, su batalla contra Frankenstein Casanova, que es el malo maloso. Es todo genial, la película, ¿verdad? Muy peculiar, con el Capitán Amazing también. El Capitán Asombroso. Lleno de publicidad por todos los lados. Ese fue bueno. Y como detalles, porque esta película, la verdad es que si la queréis ver, os la recomiendo. Vais a echar un buen rato. Estoy echando pestes de ella por echar pestes, la verdad. O sea, es un rato entretenido, con algún giro curioso, con detalles tal, con poderes peculiares. Hay que reconocer que Carmine mola. A mí me gustaba mucho la Esfinge, lo de ser tremendamente misterioso, porque además tenía esas frases de debes controlar tu ira o tu ira te controlará. Y ¡has dicho lo mismo! Es que todos los diálogos eran así y me molaba. O sea, me mola que le lanza los cubiertos. Eso sí, que me parece que tenía un poder. Generalmente, si se pone serio, te destroza. Hombre, es un bullseye que va. Te sacaba un ojo con una cuchara. Flato. La teoría de su madre, ¿sabes? Sí. Flato. Bueno, estábamos olvidándonos de Flato. Flato mola mucho. Flato. Tírame del dedo. No. Eso lo sé. Yo tenía a mi hijo. Sí. Ya estáis en esa fase. ¿Y mala idea o de la crianza? No, bueno, vino, estaba ya, yo metí en la cama, él también, ya estaba la casa oscura, tal, y de repente le escucho que se levanta y viene corriendo a la habitación, ta, ta, ta, ta, ta, ta, y me dice, tírame del dedo, papá. Y digo, mira, la entrada van a tirar un pedo al cabrón. Bueno, ¿qué detallitos tienen esta? Y bueno, esta detallitos así. Tengo, por ejemplo, un cameo de alguien bastante famoso, como es Michael Bay. Sí, es uno de los chicos de fraternidad que aparecen en la reunión que organiza Casanova Frankenstein, y es precisamente el que pregunta si pueden llevar las birras. Y lo pregunta muy rápido. Además dice, sí, porque las birras. Eso fue la Michael Bay. También tengo detalles como que muchos de los escenarios son reutilizados de Batman Forever. Es maravilloso. Estamos por aquí que tenemos, pues mira, aquí tenemos esto, pues mira, ponme esa puerta, esas dos columnas. Hablando de puertas y columnas, la casa de Casanova Frankenstein, o Frankenstein Casanova, le voy a dar 17 vueltas al nombre, mira que son dos palabras. Está en el esfinge. ¿Eh? Eres esfinge. Como es raro. Está inspirada en los trabajos de Gaudí. Por eso las columnas son curvas y hay tanto mosaico y tanto detallito ahí pijo y tal. Está muy inspirado en todo ese trabajo que hacía Gaudí en Cataluña. Los gestos que hace el personaje Tom Waits cuando está hablando son muy simples. Es que no sabía el guión. Entonces lo llevaba apuntado en los dedos. Entonces, por eso va gesticulando mientras va hablando, que se está leyendo los dedos. Ajá, me parece muy bien. Y al fin, le quedó también dentro del personaje. El director dijo, ah, pues mira, déjalo así. O sea, ¿para qué vamos a buscar cualquier otro arreglo? El personaje está loco y al hablar parece que está todavía más loco, porque pues ahora déjalo. Sí, está bien, está bien. Tira para adelante. También hacen un casting, como quizá escuchemos luego, por ahí está el corte. Pero no te hagas spoiler a ti mismo, Juan, cabrón. Sí, porque es un casting de superhéroes en el que hay dos Wonder Woman. Para más cachondeo, una rubia y una morena y una pelirroja. Que por ahí dicen que enlaza también, que es una referencia a un arco de Wonder Woman en el que una de ellas le quita le pasa el poder. ¿Cómo de una de ellas? Solo hay una. No me sé los nombres, no. Hay varias, hay una morena, hay una rubia, hay una pelirroja. La Wonder Woman Evers. Entonces, es como los Spiderman. Claro. Y algo así. Si Fran Dux se flipa, es decir, los de la IMDb a veces también se flipan, ¿eh? No, y los de Marvel ni te cuento. O sea, DC. Esto DC, sí. Porque además es algo que no hemos comentado, que las cosas que están saliendo. ¿Qué pasa con Marvel? ¡Ah! ¡Multiverso! Todo arreglado. Pero que Wonder Woman no es de Marvel. Me da igual. ¿Qué de DC? Para el caso me da igual. Coño. Es su sección y se la fue llevando. Estoy pensando en la camiseta. Yo llevo el logo de Marvel en la camiseta y se lo está besando como si fuese el escudo del Liverpool. Porque es bueno, pues estáis. Sí, igual. Está también Super Aspiradora Man. El psicólogo inverso. Puede ser que alguna noche hayamos coincidido con ese en algún barrio. Bailarina Man. Con ese seguro. ¿Sí? Sí, con Bailarina Man hemos coincidido en alguno seguro. Hombre Lápiz. El hombre. Incluido su hijo, el hijo de Hombre Lápiz. Niño borrador. Pequeña Miss Venganza. Pequeña Miss Venganza. El mantenedor. El artista. El artista hay muchos en el barrio, hombre. Y feriante. No está feriante. Radio Mar. Radio Marca. Man. Radio Marca. Global Man. La verdad es que Radio Marca es un poco superhéroe, ¿eh? Porque 18 años haciendo solo deporte es en plan de madre mía, ¿eh? El jardinero. Sí. Sí, claro, yo. El torero. Es que de aquí ya me daban a meter superhéroes ahí ya. De, vamos a ver, ¿quién poder metemos por aquí? Nos inventamos. El superhéroe, va a ser el feriante. Sale hasta Hombre Sediento. ¿Qué Hombre Sediento? Claro, Boca Seca Man. Thirsty Man. Es lo primero que pensé, Boca Seca Man. Y comentando de otros superhéroes, hay una escenita en la que aparecen los tres personajes. No, una escenita, hay una referencia de los tres personajes principales de la película que refiere a tres personajes, a los tres hombres viejos de la Liga de la Justicia de DC. Chan, chan, chan. ¿Quién son los tres hombres viejos? Madre mía. Ahora mismo no me digo, pero... Pues el zapador sería el Flash original, Jay Garrick. Ah, sí, bueno, claro, verdad. El rayo azul sería el original Linterna Verde, Alan Scott. Y el señor furioso es Wildcat, Ted Grant. Es verdad. Buenísimo. Sí. Mira, eso ahí la referencia. Ahí está bien hilado. Ahí el flipado de IMDb. ese cabrón se lo curró. Ahí se lo curró. Y para terminar, en este caso es la mini lotería de nombres. Hombre, cómo no. Es muy mini, muy pequeñita. Dos casos en los que alguien estuvo a punto de dirigir e interpretar. Uno sí que se quedó con una parte, que fue Ben Stiller, que en algún momento se consideró la posibilidad de dirigir la película aparte de interpretar. Y el otro caso es el de Danny DeVito. ¡Hostias! Haciendo de Casanova Frankenstein, habría sido maravilloso. ¡No! ¡Del zapador! ¡Del zapador! Pues también le hubiera pegado. Sí, hombre, a ver, es un enano haciendo de enano. Bueno, un enano con casco hubiera parecido un curry de los frades. Claro. Hay que decir que Ben Stiller con mala leche. Ben Stiller intentó fraguarse una carrera como director y nunca lo. Sí, hombre, hizo la de Bocados de Realidad, que sí que gustó mucho. Era la película de la generación X. Oh, Dios mío, qué guachi. Y alguna peli más ha dirigido. ¿El Zoolander es suyo? ¿Zoolander? Sí, Zoolander está dirigida por él. Y el Tropic Thunder está dirigido por él. Ah, sí, esa ya no lo sabía. ¿Tropic Thunder está dirigido por él? Creo que sí. Pero bueno. Bueno. ¿Algo más, Guas? Nada más. Oye, pues muy bien, muy fresquita. Y además, yo creo que es de las primeras veces que estás hablando de una peli que te gusta. Y eso que estoy echando pestes de ella. Claro. O sea, habrá que remediarlo para la siguiente IMDb. Claro, porque... Hola, aquí con amenaza y todo. Sí, sí. Vamos a ver. Sí, no, pero ojo, es que hay que decir una cosa. Siempre decimos que Víctor es vinagre, pero Guas también tiene lo suyo, ¿eh? Claro, hombre. Porque Guas parece que no, pero... Probando, probando. Uno, dos... 1, 2, probando. Ja, sí, he pirateado la señal de la casa de mi hermano. y no podéis hacer nada para evitarlo. Me habéis hecho mucho daño últimamente. Ya no ponéis ni mis trailers. Que me tenéis muy dolido. Y que sepáis que me he comido varios botes de pastillas que tenía por aquí. Me las he comido todas. Y ahora voy a cantaros una cosa para que podáis entender cómo me siento. I hear myself today. To see if still I feel. I focus on the pain. The only things that real. The needless tears a hole. The old familiar sting. Try to kill it away, but I remember everything. Como la película esta de Resident Evil, ya se puede hacer el trailer. What I have become. My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you call has it. My empire of death. I will get you down. I will make you hurt. Estoy muy dolido. Ya estoy notando los efectos de las pastillas que me he tomado. I wear this crow of thorns upon my life's chair, full of broken toes I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are some else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you call have all my empire of death. I will left to dumb. I will make you hurt. If we call start again, a million miles away, I will keep myself. I will find a way. Bueno, y esto es como me siento. Ah, ya estáis aporreando la puerta, ¿eh? Ya venís a preocuparos por el pobre de Rock, ¿eh? Ahora que estoy con el corazón todo broken. ¡Abre, cabrón! ¡Abre ahí! ¡Coño! ¿No tienes tu llave de esta habitación? ¡No tiene llave! ¡Pero cerrado por dentro! ¡Vamos! ¡No pues, quiero abrir! ¡Una pata a la puerta! Víctor, tú que fuiste militar. ¡Yo! ¡Que me voy dolido! ¡Una! ¡Venga, apretaos! ¡Una! ¡He cometido una locura! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ahora ahí! ¡Hostia! ¡De Ron! ¡Me cago en Dios! ¡He cometido una locura! ¡Ve llamando a la ambulancia! ¡Te vamos a llevar al hospital y que te hagan un lavado de estómago! ¿Un lavado de estómago? ¡Claro, joder! ¡Si te has tomado unas pastillas! Sí, me he tomado todas esas pastillas de esos tarros que tengo aquí, mira. Pero, espera. ¿Son esquites? No, coño. Son grajeas de Harry Potter. Claro. ¿No decías que te ibas a suicidar con pastillas? Te lo he dicho que me fuera a suicidar. Yo he dicho que a veces ha cometido una locura. Esto tiene muchas calorías, loco. suicidar. Dice, pero con este cuerpo, ¿tú crees que me voy a suicidar? ¿Tu madre que te parió? Hijo de la grandísima. No, simplemente estaba con la depresión y me puse a comer la pastilla esta de Harry Potter, que las he comprado en el Lonely Games. Ah, ¿las has comprado en Lonely Games? Por supuesto, ¿dónde voy a comprar si no las cosas friki? Pero en Lonely Games tienen pastillas de Harry Potter. Loco, tú le pides al Lonely Games lo que tú quieras y el Lonely Games te lo busque y te lo trae. ¿En serio? Tú puedes pedirle cualquier cosa al Lonely Games. Lo que yo quiera. Hombre, y comprar lo más barato. Hombre, o sea que puedes comprar en Lonely Games y que sea, te salga más barato y encima... Si no lo tienen, ¿te lo traen? Por supuesto, esto lo buscan, vamos. Se van a los multiversos si hace falta buscártelo. Ostras, eso es muy fuerte, ¿no? O sea, ¿y dónde? ¿Qué hay que hacer para entrar en Early Games si y comprar? Puede, te lo traen, claro, si no puede, porque si no está en el multiverso, igual no te lo traen. Oye, ¿y es cierto que si compras 60 euros en la tienda y usas el código promocional 3LCDMH60, ¿te hacen un descuento? Tan cierto como que te asiento con mis bíceps. Y es cierto que incluso si utilizas el código promocional 5LCDMH100, ¿también te hacen un descuento de 5 euros y te gastas 100 euros? Descarado que sí, loco. ¿Y que los gastos de envío son gratis a partir de 60 euros? Es una locura, yo compro todo en Only Game. Bueno, pues ya lo sabes, hay que comprar en Only Games. Y no os suicidéis, que está feo y está mal. Y veníais todos a salvarme porque me queréis. No, pero es porque luego huele, tío. Claro que sí, me quieres, Bulbasur, tú me quieres. ¿Cómo que Bulbasur? ¿Te amo Bulbasur con toda su jeta? Abrázame. No. Y dame agua. Me da miedo. No estoy tan seguro. Tu primera noche de libertad y vuelas el psiquiátrico. Interesante elección. Sabía que no cambiarías. Y yo que tú lo sabías. Ya lo sé. Y sabía que sabrías que yo sabía que tú lo sabías. Pero yo no. Solo sabía que tú sabrías que yo lo sabía. ¿Lo sabías? Claro. Acompáñame, por favor. Será un placer. Tony Stark, Iron Man, Nick Fury has a plan. Big Shot, Pepper Potts, Arc Reactor Core, Asgard, Kitchen War, Loki and his brother Thor, Bruce Banner, Radiation Transformation, Coulson and Maria Hill, they're the agents of S.H.I.E.L.D., Kid Fox and Hawkeye, Black Widow, Russian Spy, Captain Rogers, World War II, Bucky, Peggy, I love you, First Avenger, here we go. Este es el clásico We Didn't Start the Fire de Billy Joel, versionado por todo el reparto de Los Vengadores en el programa de Jimmy Fallon. Y es una canción que repasa prácticamente todo el argumento que nos ha todo el argumento de las películas que nos conducen directamente a Vengadores Endgame. Porque no hay que olvidar que todo esto tuvo un principio hace ya algo más de 10 años, Jojo, allá por madre 2008, mía. Madre mía, Jojo. Efectivamente. ¿Dónde estabas tú en 2008, Jojo? En 2008, te lo podía decir, lo que no me acuerdo, pero soy spoiler. Corría el año 2008, el año en el que Fidel Castro deja el cargo de líder de la Revolución Cubana, Barack Obama es el primer presidente negro de los Estados Unidos de América, se lanza el iPhone 3G. Acuérdate cuando lleguemos ahí al local, ahí, ¡ay, madre, tenemos el smartphone! Madre mía, mira, hago el sonido de un sable Jedi. Que es verdad, qué locura, Es que somos tontos. El GTA 4, el de las físicas buenas, ¿verdad? Pues ahí, esas buenas noches ahí. Vamos a hacer esto para las físicas. Y veas a Nico Bellic ahí rodar. El Blu-ray gana al HD-DVD, que es el sistema beta del siglo XXI. Se celebran las Olimpiadas de Pekín, que vaya Olimpiadas, amigos. Esas no se me olvidan a mí en la vida. Cuando yo vi una movida ahí, yo digo, uff, eso se mueve como si fueran robots, pero no. Es que chinos, hostia. En la inauguración aquella loca. Que son robots que con los. Claro. Los chinos, robots biónicos. ¿Sabes lo que recuerdo yo de esas Olimpiadas? Estar en Ponferrada, entrando en un chino a comprar algo. ¿Eh? Ver la carrera a 100 metros y salir. Pues algo así, y sobre todo, y el chino decirte: ¡España, medalla! ¡España, medalla! Claro. Y ese día no estaba solo, estaba Puni y estaba Víctor conmigo. Vaya. Claro. Así, estábamos fuerte, fue, Mario, aquí. Fue el año, que nos subimos al. ¡El año del gran viaje! Sí, el road trip. un road trip, sí señor. Que el jefe, resacón en Ponferrada. No, resacón en Ribadeo, sobre todo. Pero fue un año también que en ese viaje el jefe se nos mandaba a un lugar donde no había carreteras. Vaya, os mandaba a la zona futuro. Solo había monte. Aunque quiera GPS, no puedo seguir por aquí. Y el puto GPS decía, sí, sí, tío, ¿para adelante, para dónde? Atropelle a la vaca. Total, a 500 metros esquive el árbol. Y el spoiler que os decía es que la selección española de fútbol gana su segunda Eurocopa de Naciones en aquella carrera de Gepardo o de Galgo, que el Galgo manda aquí, ¿no? De Lidio Torres, y se manteaba don Luis Aragonés, que contigo empezó todo también, Luis. Y el Marvel Cinematic Universe, el universo cinemático Marvel, depende de las siglas como las coloque, ¿verdad? Pues que eres muy de siglas. Hombre, el MCU esto, se empieza a fraguar casi sin quererlo. Marvel, la editora y creadora de cómics, pasaba un buen momento en los 80s, 90s, y para paliar esa bancarrota que se divisaba en el horizonte, empezó a vender los derechos de sus propiedades intelectuales para su explotación en las pantallas de cine al que venía y le daba dinero, vaya. O sea, a ver, tengo aquí 10 euros, pues nada, para pues ti. Es lo mismo. Blade, 10 años antes de Iron Man, en el 98, fue el primer proyecto serio donde Marvel Studios aparecía con este nombre como productora de la cinta. Y aquí ya estaba metido Avi Arad, que es un señor que ahora vamos a contar unas cosas cuando... Una historia muy locas. De él. De hecho, Blade fue además el primer éxito de Marvel con un personaje que no era realmente conocido. Eso es. Porque, hostia, Blade, ojo, cuidado, ¿eh? Fue un impacto tocho que además... ¿Ves? Blade es en plan superhéroe para mayores de 18 años. Así nomás empezar. No, pero Blade estuvo muy bien cogido porque era un personaje poco conocido, lo que significa que no ibas a tener a los fans diciendo ¡no es mi Capitán América! Claro. Podías hacer una cosa medianamente loca y te podías hacer lo que, entre comillas, lo que quisieses. Tenías a Wesley Snipes antes de Hacienda le pegas el palo. En plan, era el único que podía interpretar de Blade. Y la música, es decir, es que Blade es prácticamente, pues es lo que estoy, prácticamente perfecta. Y daba la posibilidad, pues eso, de que no te saliese el típico friki diciendo, sí, no es mi Capitán América, no es mi Iron Man. En el número 25 de la serie. Claro. Esto no pasaba así. De hecho, cuando hablamos, cuando intentaron, siempre que habían intentado hasta en ese momento, que habían intentado el Capitán América, que el Punisher, aquel con Dolph Lundgren, ya hicimos un programa sobre los Marvel locos. Sobre los, el otro Marvel y... Los pre-Marvel. Y no hablamos de Blade porque Blade era buena. Claro, efectivamente. Tiene unos valores de producciones de gran película, porque además creo que costó 140 y pico millones y recaudó como el doble. Fue en plan de joder, qué bien, ¿sabes? Aunque a mí de Blade la que más me gusta es la segunda, la de yo a la 3 le tengo mucho cariño. Yo a la 1. Y a la 3, pero porque tiene el personaje de Ryan Reynolds, que mola mucho el personaje de Ryan Reynolds. Oh, Ryan Reynolds haciendo de bocazas. Otra vez. Ahí empezó todo. Hola, Wismichu. Mira que es que Ryan Reynolds, con todos los sitios donde ha estado, tenía que acabar ligado a, ya ves, al final a Marvel, sea como sea. Hay que decir que y Blade, a lo tonto, la carrera de superhéroes que está haciendo Ryan Reynolds. Sí. Y Blade, Linterna Verde, bueno, incluyendo los propios cachondeos sobre la película que hace Ryan Reynolds, sí. Deadpool, el ojo, que de la única de la que realmente no reniega. Yo nunca lo he visto renegar del personaje de Aníbal King de Blade 3. No. Y sin embargo, del Deadpool de... Hombre, es que el Deadpool de Linterna Verde, obviamente, sí. El Deadpool de Lobezno, dirás. Sí, Lobezno Orígenes. Sí, sí. Hay que decir que... He escuchado por ahí un del Deadpool de Linterna Verde. No. Blade encima fue una especie como de pequeño oasis, porque estuvo Blade, y luego dijeron, ah, sí, vamos a hacer cosas, tal. Hicieron Daredevil y Elektra posteriormente. Sí, entonces como que Blade fue una especie como de... algo que se estaba fraguando, que si dejaban hacer algo a Marvel podría salir medianamente bien, porque mientras lo hacíase el resto, es decir, algo que no tuviese Marvel al lado, lo hacíase el resto. Lo hacíase el resto, ajay. Tenemos que aprender a hablar bien, que es lo único que nos diferencia de los hijos de puta. Pues eso, el resto de películas, pues cuando no estaba la Marvel detrás, pues salían, pues eso, el Daredevil de Elektra, los Cuatro Fantásticos y el Silver Surfer y cosas por el estilo. Eso es. En el año 2000 saltará para la palestra el grupo de mutantes más conocido de la editorial americana, los X-Men. X-Men. Pepe Mel. Habían sido adquiridos por la multinacional Fox. Oficialmente empezaba a darse en el cine el género de los superhéroes. X-Men ya es el boom de verdad, de decir, claro, hostia, pelis de superhéroes pijameros, porque claro, al fin y al cabo Blade era un tipo con una katana vestido eso de cuero. Eso es. Sí, la moto molaba y tal, era medio vampiro, pero esto ya, aquí hay una tía con el pelo blanco que vuela, hay un tío que saca garras, aquí hay una cosa ya muy diferente a un tío que tiene una espada y mata vampiros. uno que tiene una conjuntivitis de cojones. Claro. No, pero la cosa es que sí que es verdad que Blade también funciona en el sentido de que son vampiros. Son vampiros, lo, ya claro. No lo englobas en algo como... No, yo y en esa época yo al menos lo que recuerdo, finales de los 90, estábamos muy arriba con todo el tema vampiros en claro, general. Claro, y con todo lo... Porque con estaba todo también estaba esa, entrevista claro. Con el vampiro por aquella época. Sí, y la película es anterior, pero el videojuego, el propio juego de rol, ¿sabes? Todo era como muy vampírico en aquellos entonces, ¿sabes lo que te quiero decir? La gente, tío, todo el mundo. La gente iba por la calle, te pegaba un mordisco, tal. Tenía girestaca, no quería tu sangre. Y Blade es muy Matrix un año antes de Matrix, por también. Ejemplo. Efectivamente. En el año 2002 era Sony, que había conseguido hacerse con los derechos de explotación del trepamuros neoyorquino, Spider-Man. El hombre araña. La fiebre explotó y todo el mundo quería su trozo de pastel. Aquí este es el punto de inflexión de verdad ya gordo. O sea, ya llega Spider-Man, que es un... Sobre todo, es más conocido entre la gente de esa generación por la serie de los 90 de animación. Hmm. O sea, no habíamos leído a lo mejor cómics de él, o muchos cómics de él, pero era ultra conocido porque lo veíamos... todos los días a diario y tenía la tonadilla mítica y esas cosas. Spider-Man. Efectivamente. Que también había habido o sea, series de dibujos más antiguas, pero esta, la de los 90, la de los 90 sí que fue un boom. Por eso vamos a los cines, toda esta generación, porque Spider-Man ya no era algo cutre. O sea, ya no se veía en plan de, bueno, van a tirar una red como aquella de... Como las películas claro, aquellas de aire, madre mía, qué drama. No, ahora, joder, era Spider-Man. Tenía ciertas cosas como lo del maniquí, la escena del maniquí con la muchacha agarrada, ¿vale? Que dices, joder. Hay que y Spider-Man tiene detrás a Sam Raimi, que ya no era y ya no era un advenedizo. Era un tipo, no era como Bryan Singer, que era semi-desconocido, sino que ya era el creador de Bill Death y tenía ya una carrera en Hollywood. Es decir, Bryan Singer hasta entonces había hecho Verano de Corrupción y poco más antes de hacer... Pero ya lo habíamos... Comentamos en su momento, ya cuando hablamos un poco también de este tema, sin el Spider-Man de Raimi y sin los X-Men de Bryan Singer, no estamos donde estamos. Porque lo que teníamos hasta entonces eran los Superman y Batman. Verdaderamente sí, el cine superhéroes lo que había era Superman y Batman. Ya está. Además es que no habían hecho tampoco ni. No se habían fijado ningún otro superhéroe. Superman sí, pero joder, la de Superman. Bueno, y las. Bueno, Flash también tenía sus cosillas. Sí, pero no nunca llegó a tener una peli. No, pero Flash tenía su serie de televisión serie, que en los 90, sí, que sí, claro, fue con Cedilla. No había una. No, yo creo que ahora más de los 2000 también de. De los Superamigos de la Justicia. Bueno, sí, se ve. Intentaron hacer. Yo es que la recuerdo del cartoon. Estás hablando de la. Ah, sí, aquellos. Sí, aquellos mini cortos de Laboratorio de Dexter. Eran los amigos de la Justicia. Los amigos de la Justicia. Sí, pero que Mayor era Thor, Hulk y el Capitán América. Sí. No, pero animación tenemos la serie de animación de X-Men, que también lo estaba petando en aquella. Somos muy hijos de X-Men. Sí. Entonces, el Batman de finales de los 90. El Batman de. Claro, entonces. Pero es eso, es decir, llegó esto y ya de verdad abrió el camino a los superhéroes. Ya no era solamente Batman y Superman, claro, sino que había más cosas. Y las cosas italianas que sacaban de Condor Man y cosas estas rarísimas. E incluso antes de llegar al Iron Man de 2008, la referencia del cine superheroico de éxito era Batman Begins, claro, de 2005. Eso es. Por ejemplo. Eso es, que era como una peliseria de superhéroes. Que también es un poco ahí, que yo no digo este mal, ojo, que a mí me gusta la de Batman. Pero fue como en plan de... Ese Batman molaba porque tenía cosas de Marvel, tenía cosas intrínsecas en plan de su personalidad, del personaje, de, ¿sabes? Le conocía, hasta había un buen desarrollo de trilogía y tal. Y por eso molaba más cuando los de DC suelen ser héroes de... Pues héroes sí. Muy, en su capa muy, de héroe. Muy intenso. O sea, héroe cuando le refiere a su capa, a su nivel de héroe, de pero no sé nada personal de él, ni, ¿sabes? El mayor error que tuvo DC a la hora de hacer luego sus películas era intentar que todas fuesen el Batman de Nolan. Eso es. Y eso, por ejemplo, precisamente por eso te digo, eso es un problema. Y eso fue, por ejemplo, ese fue el problema que tuvo, por ejemplo, Superman, la de Superman, que eso lo hemos comentado aquí muchas veces. Además, con la corrección de color esa chunga, ¿no? Que tenía en la pantalla. Sí. Es que es desviarlo mucho del tema, pero Superman es la luz en DC y Batman es la oscuridad. Entonces no puedes hacer que Superman sea oscuro. Puedes intentarlo, pero al final va a prevalecer yo es que soy muy fan de Superman. Va a prevalecer la luz de Superman. Entonces, bueno, y también eres muy fan de Zack Snyder y Zack Snyder se cargó a Superman. Sí, no, Zack Snyder no se cargó a Superman, es decir, volvemos a es desviarlo. Pues, sigue con Marvel. ¿Qué dice eso de ti, ¿sí? Mierda. No se lo cargó, gilipollas. En el 2003, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde de la Marvel, Hulk, golpea las taquillas con una buena recaudación y unos en aquellos años efectos especiales que fueron valorados por la crítica. Aunque con una pobre interpretación actoral, yo qué sé, es Hulk, y Hulk aplasta. Sí. Esta peli molaba, pues molaba. Que ahora lo ves y dices, ¡ay, cabrón! Y, no, pero y escuchas ahí como una ola y dices, ¿qué sí. es eso? Y nada, los efectos que están cantando, ¿sabes? Sí. Estamos hablando de la de Ann Lee, ¿verdad? Sí. Efectivamente, efectivamente. Que el propio Ann Lee hizo los movimientos de Hulk. O sea, es en plan de, bueno, no voy a contratar a nadie ni voy a decirte las cosas. Esto lo puedo hacer que yo. Que haga los movimientos. Esto solo aplastar. Que lo hago yo y así me flipo siendo Hulk porque nadie va a hacer los movimientos como yo creo que hago los movimientos. Pero también intenta hacer un Hulk muy intenso. Sí, también por eso. Era como muy de miradas y de momentos y silencios y... Y una cosa, que me gustó mucho de Hulk, era que el jugar con la pantalla. Su culito, a ver. No, ese jugar que tenía con la pantalla partida, que era muy de cómic, que de repente veías en la pantalla. Hombre, es que si hay putas escenas que se están mirando casi a los ojos y no tienes ese recurso, es que ya para llegar allí a Ann Lee, decir, Ann Lee, quítate el traje corchopan que te da alguna barra. Ann Lee que venía de hacer Brockman Mountain, que es completamente. Y Tigre y Dragón. Y Tigre y Dragón, que es en plan de. Pero el problema, para mí, el problema de que tenía la de Hulk de Ann Lee es que sí, visualmente estaba muy guay y tal, pero era muy intensa y era bastante aburrida y encima. Larga, ¿no? Sí, o sea, era, a mí, por ejemplo, yo creo que se nos hizo más larga de lo que es, porque es, pues también puede yo ser. Creo eso, ¿eh? Yo creo que se nos hizo mucho más larga de lo que verdaderamente es. Es la sensación que me da. Búsquelo, por favor. Voy a buscarlo. Voy a buscar si se hizo más larga de lo que es. Así, más audios. Más sí. audios. Darle más audios a... ¡Dármelo! ¿Sigo o estáis haciendo... No, continúa. Vale. En el 2005, la familia de superhéroes más conocida del planeta hace su aparición. Los Cuatro Fantásticos estrenan ese año en el que veíamos a un joven y guapo Chris Evans encarnado al pequeño de los Storm diciendo su famosa frase: llamas a mí como la antorcha humana. Fox de nuevo consiguió los derechos de esta y de unas cuantas más. Pues aquí se presenta la primera vez que, ¿no?, vemos un... una familia, un grupo de trabajadores. Yo es que lo veo así, ¿no? Los Cuatro Fantásticos. Son cuatro personas que trabajan juntas. Es que son familia. Porque sí, pero como al trabajan juntas y hacen los proyectos juntos, están en plan de... Somos una startup del Opus. Los Fantásticos también tenían... No, porque solamente tenían dos hijos. Pero por eso te digo lo de la startup del Opus entre los colegas y tal. Y van a un viaje espacial y tienen superpoderes. Y estos son los que yo quiero que Marvel, por favor, lo recupere ya. Porque eso es me encantan los Cuatro Fantásticos. La Hulk de Ann Lee, 2 horas 18 minutos. Pues se nos hizo 4 horas 40 minutos, chaval. Sí. Pues eso, sí, los Cuatro Fantásticos es lo que dicen que puede verse, a lo mejor puede verse lo siguiente que anuncien. Ojalá. Aunque yo creo que es pronto y esa cosa, pero bueno, sí. Luego, será más del Doctor Strange. Sí, luego hablamos. Ya hablaremos de eso cuando hablemos de lo que creemos que puede ser el futuro de Marvel. Tienes razón, he hecho spoiler. Ghost Rider, el motorista fantasma, protagonizado por Nicolas Cage. ¡Uy, aquí hay que pararse! Con un buen pelucón, como le gusta a él, y con unos efectos especiales bastante dignos y guapos cuando empieza a rodar en su moto de fuego y su calavera. Sí, y en aquel momento ya los efectos especiales eran en plan de... ¡Hostia, eh! Y siguen estando, han pasado 14 años... De Ghost Rider en 2017. O sea, 2007. 12 años. Que los efectos especiales siguen quedando bastante dignos. A mí es una película que se hago por Nicolas Cage. El Ghost Rider, es un personaje que me gusta bastante. Sí, Ghost Rider es un personaje que mola. Nicolas Cage, yo qué sé. Joder, no está mal. Tenía que ser hacer de superhéroe. Si es que también otro lo estaba buscando siempre. A mí me gusta, me gusta porque es súper loca. La segunda, que es la que dije. Sí, es que esa es la buena. La segunda es la buena. Porque ahí ya como ya les da igual. Venga, por favor. La segunda los de Gran, es la del pueblo. Sí, la que sale de la secta. La que se dice vale, sí, que siempre me las confundo. Bueno, Ángel es una especie como de monje loco que tiene un montón de armas, ¿eh? Diriselva. Sí, no recuerdo mal. Es por eso digo, encima, dirigida por los directores de Crank, además, que son dos tíos que están flipadísimos. Sí, ya que estamos hablando de gente flipada en este programa. Pero es una. Súper flipado. Son dos películas que, si te gusta el género, son bastante dignas para ver. Y eso, sí, ¿eh? Y que tienen mucho. Yo, por ejemplo, aquí, como habéis podido observar y ver, he obviado a Daredevil y a Elektra, porque a mí me han parecido. Sí, eran bastante pufos, ¿sabes? O sea, es decir, Ben Affleck, sí, lo intentabas. Luego nos diste muchas risas en esas épocas con Jay Bob y Silencio de Contraatacas, que es la buena, el superhéroe es tuya, ¿sabes? Y pero hombre, está todo chill, todo bien. Es que de Daredevil hay que dejar una cosa muy clara: es uno de los pocos personajes en general de la cultura popular que la parodia le supera. Sí, pero escucha, una cosa. ¿No os pareció curioso que Daredevil Kingpin fuera este actor negro? Michael Clark Duncan. Y nadie dijo: ¡han cambiado a Kingpin! A habría que buscarlo, a lo mejor algún subnormal. Alguno habría, pero... sí, pero no estaba tan marcado. Hay que completar la cuota racial. Hay que decir. No, joder a la infancia. De eso también hablaremos luego. Joder a la infancia. Y de Daredevil lo que dio al mundo fue a Evanescence, a My Immortal y 250 millones de anime music videos con esa canción y con las canciones de Evanescence de Runori Kenshin, con la muerte de Runori Kenshin. Vaya, qué spoiler. Hola. Joder, a mí. No, pero eso es lo que me refiero. A mí, por ejemplo, de la Daredevil de Ben Affleck, yo a quien rescato, primero es al personaje de Elektra, luego tuvo su peli y mal, pero era Sidney Prescott. Era Sidney Prescott, claro, la de claro. Jennifer Garner, Sidney Prescott en Alias, y el personaje. Que no era tonto, era plequés. Bueno, tonto es que luego le puso los cuernos. Sí, con Jennifer López, hijo mío. Es decir, ¿qué quieres que te diga? No. Sí, ¿no? Yo me quedo con mi Jenny. Ah, bueno, yo me quedo cada uno con lo suyo. Bueno, él se apoya a los dos. O sea, va 2-0. Yo no, esto para mí es una carrera de fondo. Jenny. Va 2-0. Es como, yo sé que en el futuro Jennifer y yo, al igual ¿pero que. ¿Pero cuál? ¿Qué Jennifer? Porque tienes muchas Jennifer tú. Jennifer Garner y luego está Jennifer Aniston. Casi que en tetas ahora, no sé qué historia. ¿Ah, aparte, sí, ahora con 50 bueno. Tacos ha salido en tetas. ¿Has dicho? Ah, sí, como diciendo, ahora lo voy a buscar. ¿Ah, sí? Jennifer, ¿ah, sí? Continúa, yo. Y llegamos al 2008. Marvel, que gracias a la venta de sus licencias y al éxito de estas en el cine, luego la salida a flote, decide que es su turno en solitario. Quiere su pastel, ya no quiere su cacho, como en todas estas que hemos comentado. Quiere el suyo propio porque es un puto gordo y un avaricioso. Y no, ¿sabes? Es de los que te pone la una y no puede morder bocata. Ha cocinado ya un montón de ellos y picoteado aquí y allá, pero quería una tarta entera y necesitaba un personaje que le perteneciese, con carisma y tirón mediático. La elección fue Iron Man. Curiosa cuanto menos, ya que no era uno de sus personajes más populares en ese momento. Iron Man siempre ha sido un personaje pues... Y hay que reconocer que era empezar a rebuscar a ver qué es lo que teníamos. Porque eso, los X-Men están en un lado, los Cuatro Fantásticos están en otro, el Spider-Man en otro. Que no hemos vendido, ¿no? O sea, nos queda esto. Y ese poco... Llevaban una década vendiendo los derechos a precio de saldo. Claro, esto es un poco como cuando te quedan tres ingredientes, ¿no? Que dices, y dices, bueno, voy a mezclarlos y voy a intentar hacer una cosa. Y te sale ahí una cosa guapa y dices, ah, pues mira, este plato me ha quedado bien con dos tonterías, ¿no? Y es un poco también Blade, porque es en plan de, bueno, es Spider-Man, es Iron Man, claro. Con mucha gente, vamos a intentar hacer lo que queramos, que a lo mejor, es decir, estamos ya en la época en la que Internet ya es más afianzada, ya puede salirme algún, pues ya nos puede salir algún gilipollas de, pues en el capítulo 1 no era el origen de Peter, claro, era la guerra de Vietnam, esa armadura no existe, claro. La primera arma, el Mark 1 no era así. No, y aún así fueron bastante fieles, sí, porque sí, sí. El hecho de meter la primera armadura de todas... Es... Sí, pero era en Afganistán, no en Vietnam. Bueno, claro. No, pero mola porque es que el Iron Man de los cómics, de los primeros cómics, llevaba esa armadura de forma. Durante mucho tiempo. Sí, mucho tiempo, que parecía el hombre de hojalata del Mago de Oz. Hasta que se la pinta de rojo. Sea, hasta que Stalin dijo. Al gulag. Ya está bien. No, Stalin dijo: ¿qué polla? Si esto es un cómic, puedo hacer que vuele esa armadura, que lo pese y que sea. Y entonces decidió hacer Iron Man bien. Este proyecto estaba desde los 90. Por allí y por allá, y en 2005, como nadie lo había hecho, recuperaron los derechos y así es como dijeron, pues a este. La produjo la propia Marvel Studios, que ha producido todas las anteriores, con un acuerdo de distribución con Paramount Pictures. La película fue dirigida por Jon Favreau, sí, Happy, el guardaespaldas del mismísimo Iron Man y en la película, y el guion fue desarrollado por Stan Lee, Hal Cosby, Art Markham y Matt Holloway. Aunque para mí el verdadero éxito de la cinta, que tuvo un coste de producción de 140 millones, y la una recaudación total de 585,2. Ojo, cuidado, normal que dijeran niño, ¿sabes? Dijo niño, se mira, niño, mira, hemos gastado esto y hemos ganado esto, como cuando en el barrio el yonki que le queda un euro apuesta en el Sportium a que va a perder el Barça 4-0 contra el Liverpool. La metió. Lo apuesta y de repente del pavo que apuesta se lleva, yo qué sé, 300 euros, pues claro. Sale la cara de ese pobrecito. Va su colega, el yonki, que están todo tirado y todo tieso sin su buena heroína, y le dice niño, y se van a la Rosilla. Pues esto es igual. Sí. Se fueron a la Rosilla porque hurgaron en el baúl de todos sus personajes. Total, Robert Downey Jr. se encarga de darle vida a Tony Stark. Estaba en la Rosilla también. Que ese es muy de la Rosilla también, sí. Con un parecido físico más que evidente al Tony de los cómics y con el propio carisma que desprende el actor, pues se fraguó la primera película de este universo cinemático, compuesto por 22 films, creo, ¿no? Sí, 23. con Spider-Man. No lo ha contado. Perdona, perdona. Integrista, perdona. Es que forma parte de fase 3. Sí, sí. Y a día de hoy ha roto varios récords. Marcado otros tantos hitos. Hitos no. Hitos. Hitos. En el mundo de Hollywood. Nadie de lo que nos gusta este mundillo pues se olvidará de Samuel L. Jackson encarnando a Nick Furia después de haber pasado todos los créditos de la película, que es la primera vez que nos comemos todos los créditos, diciendo al señor Tony Stark en el salón de su casa: he venido a hablarle de la iniciativa Vengador. Madre mía. Y aquí Dos Paloter, en plan de ¿cómo? Aquí es donde todo fluyó a partir de ahí. Claro, pero hay dos figuras importantes dentro de este entramado, que son Abby Arad, que ya hemos dicho que íbamos a hablar de él, y Kevin Feige. Kevin Feige entró en Marvel Studios de la mano de Abby Arad. Y bueno, entre los dos trataron de pergeñar un poco esto, pero fue Kevin Feige el que llevó un poco la voz cantante. Sí, Kevin Feige era ultra nerdo de los cómics y dijo: me habéis dado poder, pues vais a ver lo que puedo hacer. Os vais a cagar. Efectivamente. Abby Arad, que es este hombre que puso tanto empeño en que, por ejemplo, se hiciese Blade, que es uno de los que convenció a todo el mundo para hacerla, y también Spider-Man, la de Sam Raimi, es un judío, vaya. Es un productor judío, de esas cosas que no hay en Estados Unidos. ¿En serio? ¿En Hollywood? Sorpresa, ¿no? Rico, sorpresa. ¿Judío rico en Hollywood? ¿Y productor? ¿Y productor? ¿Es Spielberg? Total, que le da un poco a todo, porque también hace cosas de videojuegos, estuvo en Marvel Comics, ha tocado varios palos, porque le gusta el dinero, claro. Participó, ya te digo, fue el que llevó... Kevin Feige era como el segundo detrás de él, ¿no? Y Abby Arad era el que firmaba los acuerdos, por así decirlo. Sí. Kevin Feige siempre ha sido la mente creativa de todo esto, pero este era el hombre de negocios, de cerrar tratos. Sí, lo que pasa es que este llegó un momento que si, primero, dicen por ahí que él no tenía mucho, que él no veía lo del multiverso. Que... Claro, hombre, él decía: yo es mucho trabajo. Y a mí me gusta el dinero, no el trabajo. Y luego, aparte, cuando Abby Arad se pira de Marvel Studios, como dice que. Como que ya había llegado a... Ya había alcanzado todos los hitos ahí. Que esto no iba para más. Que esto no daba más. Se piró y, bueno, ahora es el que sigue haciendo todas las películas de Spider-Man y tal. Pero porque ha dimitido Amy Pascal, que es la que estaba... Claro, pero llegó un momento que escribió una carta cuando lo petó el universo cinematográfico Marvel, diciendo que, vamos, como que Kevin Feige se había atribuido todo el mérito de que la mente pensante era él. Con su polla gorda, si es que es lo peor. Pues lo peor de todo es eso, que ahora vuelve a ser el que dirige, por así decirlo, Spider-Man, ¿no? Los designios divinos que pasan con Spider-Man ahora mismo desde Sony para el universo Marvel. Pero bueno, en 4chan creo que ha salido hace poco una especie de leak, bueno, no supongo esas cosas, de que ahora mismo Disney ha entrado en Sony y ha dicho: esta noche manda mi polla y va a hacer lo que quiera con Spider-Man. Bueno, pero hay que coger con pinzas 4chan, ¿vale? Ya, porque 4chan es un pozo de trolls acojonante. Pero la teoría mola, ¿sabes? Disney entrando ahí con la pipa y con los pantalones bajados por los tobillos ahí a Sony diciendo: ¿veis el Spider-Man que tengo colgando? ¿Sabes? El problema es que si verdaderamente Disney va a por Sony o por algo de Sony, entonces es cuando la comisión por monopolio ya sí que está diciendo: claro, quieto. A Sony le interesa, Sony es él. Quiero decir, ha sido siempre como el listo chungo del barrio, ¿no? Pero ha llegado uno que es listo chungo y encima te puede dar dos mantecaos. Entonces, ¿qué haces? Dice: bueno, pues dejo de ser yo el rey del mambo de aquí del barrio, que lo sea él, pero yo soy su brazo derecho. Su colega. Su super colega. Y Sony claramente va a ser el super colega de Disney. Va a decir: ¿qué colega somos? ¿Cuánto te quiero? ¿Quieres a Spider-Man? Sí, hombre, Spider-Man. Película, yo la distribuyo, no te preocupes. Y me dejas toda la mandanguita del anime y de videojuegos, que ya voy a lo que me salga. Eso es lo que iba a decir, que lo malo es que yo me quedo con los videojuegos y nunca veremos un Spider-Man en Xbox. Claro, pero escucha, esto, pues aquí volvemos a lo de siempre. Disney a lo mejor ve mucho oro y dice: ah, pues me quedo todo este oro, pero Sony está diciendo, bueno, pues esos 20 kilos de plata no están mal, ¿sabes? Pero que también dan para comer. Efectivamente. Bueno, pues estos son un poco los pequeños cimientos de que nos ha llevado 10 años después a Endgame. Enseguida vamos a hablar de la película, así que preparaos que van a venir spoilers a saco. Empezamos a las 9 y pasan 25 minutos. Supongo que toda la chatarra se habrá echado a perder. Oye, idiota, ¿cuándo vas a desguazar ese Jeep como te dije? Creí que ayer lo habíamos dejado claro. Ese Jeep es en realidad un vehículo blindado. Es a prueba de bombas. No lo puedo desmontar con una simple palanca. ¡Desguázalo! Si me diera las herramientas apropiadas, podría... ¡Desguázalo! Verá, estoy dispuesto a discutir con usted, pero creo que deberíamos tratarnos como personas. Quiero que lo desguaces. Está bien. Ahora soy como un barril de pólvora. Y usted es la cerilla. Si vuelve a decirme que lo desguace... ¡Desguázalo! Entendido. Esa pelotita le ha salvado la vida. ¡Ve a desguazarlo, desgraciado! Había peña muy flipada. Primero, ¿verdad, Puni? Nosotros nos contuvimos, pero ya hubo un momento nos miramos y dijimos... Estamos hablando ya de... Con la nuestra... Avengers Endgame. Con la nuestra hubo mucho flipado viendo Endgame y había dos que están en este programa. Había dos flipados que daban por aplaudir en el cine. ¡Buah! ¡Panda de pringados! Y gritando, ¡buah! ¿Eh, Michael? ¡Qué gente, eh! Puta gentuza. Bueno... ¡Spiderman! ¡Oh, gilipollas! Sí. Vamos a hablar ya de Vengadores Endgame, así que os avisamos que vamos a hacerlo con 100% de spoilers. De hecho, yo ya he hecho uno. Un spoiler. Yo ya he hecho uno. Así que... Oh, Dios mío, sale Spiderman. Sí, bueno. ¡Oh, qué chorplecha! Entonces, que ya lo sabéis, que si aún no has visto la película, no te la queremos joder. Yo soy de gente que la ha visto ya 3 veces. Sí, fíjate que yo solo una. Hay uno que nos está, que está esperando a que le llamemos, que ya la ha visto 2 veces. Qué fuerte. Qué cabrón. Bueno, Endgame ahora mismo en taquilla. ¿La mira? Es la segunda película más taquillera de la historia. Ya ha superado a... Pero cerca, sí, ¿no? Ha superado a Titanic. Titanic. James Cameron puso una imagen diciendo: ¡Ay, miradme! Titanic también es de Disney. Ahora sí. También. Rose ahora es princesa. Todos Disney. De Disney. Hay que decir, James Cameron mandó un tuit ayer diciendo: sí. ¿Cómo, Disney? ¿Cómo? Estaría guapo que le sacaran cómo hacer con los futbolistas. El de hace 5 años, de me cago en Disney y ojalá se muera. No, pero. La película de superhéroes es una mierda. Yo me imagino a James Cameron yendo a mandar ese tuit con una cara de rabia diciendo: me cago en su puta madre, tengo que ser cortés, dándole a enviar. No, pero que por lo visto lo puso, ¿eh? Puso un par de tuits hace unos años de plan de los superhéroes están arrasando el mercado. Si tenemos que hablar de la... Claro, hijo de puta, le estamos quitando dinero. No, sí, vamos a querer ver a las putas mierdas esas de jirafas raras, leones y al color azul, claro, porque has tardado un huevo, cabrón. Hay que decir que la cantidad de directores serios, y cuando digo serios hablo de Martin Scorsese y esta gente, diciendo: pues el cine de superhéroes no es un verdadero cine, porque no hace el dinero que hacéis vosotros. No, claro. Ahora mismo hay gente sensata. Ahora mismo Vengadores Endgame ha recaudado 1.519 miles de millones. Miles de kilos. Miles de millones de dólares. Y Avatar creo que está en 2000 y pico. O sea que todavía le queda. Pues vamos a ir a ver Vengadores hasta que superemos a Avatar, chicos. Hay un reducto de incorruptibles galos que es la India, en la cual, mientras que en todo el mundo el primer fin de semana Endgame destrozó las películas que estaban antes el primer fin de semana, en la India no, en la India fue segunda detrás de una película, de una epopeya india que se llama Bujabali, que es una película de 4 horas sobre un héroe mítico de allí de la India, que es medio musical, medio aventuras, y esa película es más taquillera incluso que Endgame, ¿eh? cuatro horazas, ¿eh? Te la tienes que ver. No, ya no está la ruleta rusa. Ya, ya no está. Bueno, lo primero que podemos destacar de Endgame es ese largo prólogo. Todos esperábamos una gran batalla con Thanos al final de la película, es cierto que la hemos tenido, bueno. Pero de repente cuando nos encontramos con que a Thanos se lo cargan al principio de la película. Bueno, espera, primero tenemos a una escena de vas a llorar por mis cojones con lo que hacen con lo de Ojo de Halcón. Vas a llorar, decir. Ah, bueno, sí. Allá te preparan, ya decir, hola, buenas tardes. Esto es lo que vas a ver. Y te presentan cómo la familia de Ojo de Halcón desaparece delante de los ojos de Clint. Se lleva la puta. Y entonces se le va por completamente la pinza al personaje de Ojo de Halcón y tenemos a Ronin, que mola muchísimo. Que por cierto, anda que nos hicieron pajas mentales con esa escena. Es que fue buenísimo. De Ojo de Halcón enseñando a. Bueno, practicando con el arco con su hija y todo el mundo diciendo: ¿es esta Kate Bishop? Claro, la idea. La nueva Ojo de Halcón. La gente decía: ah, ha desaparecido Ojo de Halcón y vamos a tener en el equipo a. Hasta cuando no estaba cuando había salido el tráiler, sí. Vamos a tener a los dos, a Ronin y a tal. Claro. Claro, era muy loco aquello. No. Digo, vamos a tener a los dos, obviamente. Y sobre todo, y bueno, y Thor respondiendo a todos los memes del último año de apuntar directamente a la cabeza. Buenísimo. Que es lo que le reclamaban todos. Entonces, claro, cuando la película de repente tú piensas a ver cómo van a solucionar esto y llegar a esa batalla con Thanos y de repente ves que se soluciona todo en los primeros 5 minutos de película. Hay que decir que lo que Thanos hace una cosa tremendamente lógica. Porque, es decir, luego hablaremos de los haters, pero hay una, es decir, mucha gente critica al es que claro, ha vuelto a reventar las gemas, porque lo que hace Thanos para, en teoría, para que no le quiten las gemas es destruirlas con otros. Pues ahora hay una nueva teoría, amigo, en el mercado. Entonces, las gemas para destruirlas. Para destruirlas. Entonces, mucha gente dice, ah, es que Thanos, pues Thanos podía haber hecho las gemas. No, perdona, es decir, es lo más inteligente que puede hacer Thanos. Es decir, si sé que las gemas las pueden utilizar contra mí, se supone que no las ha destruido, que las ha mandado al mundo subatómico. Oh, al mundo cuántico. Destruir. Bueno, no hablamos de las gemas, que yo tengo una teoría muy loca sobre una gema en particular, cuando lleguemos a su momento. Sí. Bueno. Pero claro, o sea, es que se resuelve todo en estos 5 minutos y después 5 minutos se convierten en 5 años y claro, nos encontramos este mundo en el que ha desaparecido esta tierra en la que ha desaparecido. Hay que decir que se cargan a Thanos, pero es que Thanos está tremendamente, está sin su ejército en su granja cogiendo guayabas, medio jodido, destrozadísimo, con medio cuerpo, porque ha hecho dos putos chasquidos para destrozar la gema. Está mega jodido, que mucha gente dice es que Thanos muere, ¿cómo puede ser que llegue Thanos y lo maten tan fácilmente? Hombre, pues porque Thanos verdaderamente ahora mismo no estaba como para pelear con la Capitana Marvel, con Thor totalmente cabreado, con el Capitán América, con Iron Man, sí, está Iron Man también. Sí, no está verdaderamente con el mapache. Se le ve que llega cojeando. El primer chasquido ya le dejó regular. Entonces, es que mucha gente critica precisamente, o sea, Thanos es mega poderoso en Infinity y luego no puede contra. No, no puede porque está verdaderamente jodido. Pero eso, vamos, eso te lo muestran en la película, es que criticar algo. Es que sí, pues se puede criticar lo que sí, quiera. No, se puede criticar. Sí. Que no solo te muestran, te lo razonan porque él mismo lo dice. Claro. Cuando le ven, a ver, que estoy así porque he hecho esto y me he dejado hecho una mierda. Y claro, además es consecuente con todo lo que ocurre después en la película. También vemos la aparición de la Capitana Marvel, que vaya, es al final la que todos haciendo especulaciones de cómo iban a rescatar a Iron Man de la nave a la deriva, de la Milano a la deriva. Y dice, ahora soy tu nuevo motor. ¿Qué pacha? Soy la grúa, te has quedado tirado, soy la grúa. Sospechamos que es después de que recibe el mensaje de Fury y se presenta en lo que era el after credit de su propia película. Sí. Es decir, el after credit de Capitana Marvel era diciendo dónde está Nicolás, apareciendo en ¿Dónde está Nicolás Furia? Va por Iron Man a rescatar a Iron Man. Y luego, y a Nebula. Bueno, y aparte está y a Nebula. Y aparte, bueno, Capitana Marvel se dedica a patrullar el espacio. A patrullando el espacio. No puedo ayudaros porque estoy en Sigma 6. Sí, básicamente, bueno. Que es lo que les dice luego. Vosotros ir dándole hostias que yo voy a acicalarme un poco del papo. Sí, me voy a cortar el pelo, que creo que se lo dice War Machine, ¿no? Le dice que vas a cambiarte otra vez de look o no sé qué historia. No sé. Soy tan tocha que no voy a estar. Sí. Bueno, una de las cosas de las que hablaba la gente también de joder, es que ahora va a llegar Capitana Marvel y va a tener todo el protagonismo del mundo y no sé qué. Llega al final para hacer el momento Dragon Ball y fin. Sale al principio y al final. Al principio y al final. Joder, qué bonito sería una película de Dragon Ball contemporánea con esos efectos. Joder, ¿verdad? Y no la mierda que vimos. Pero no la mierda, ¿verdad, Guaf? Yo no la he visto. O sea, eso lo digo todo. Joder, pero nosotros pagamos por ella. Pues eso, dimos dinero. Pues para esa suerte que tienes. Shame on you, hijo de puta. Esa suerte que tienes. Pero claro, bueno, volvemos a esto. El mundo 5 años después. Claro, me recordó mucho toda esta sensación, todo ese pesimismo que tiene la gente, ese mal rollo, a la serie de Leftovers, que va un poco, salvando la distancia, es un poco de lo mismo. De repente la mitad de la población desaparece. Bueno, la mitad no, era como el 10%. No, hace, supone que pero, es el advenimiento. Quedan sí, los, es el rapto. Queda es el famoso rapto bíblico y quedan en la Tierra el 10% de... Bueno, así, tanto sí. Como que es eso... Bueno, entre comillas, no se sabe la serie, no se sabe lo que es. Desaparece un 30% de la serie. Sí, bueno, pero mucha, claro, mucha gente lo toma como eso. Sí, bueno, claro. Sí. Hombre, y la premisa. Pero decir que lo es, claro, joder. La premisa de la serie para muchos es verdad que es eso, pero nunca en la serie te dicen. ¿No? Claro. Pero todo el mundo tiene en esa serie tiene ese mal rollismo, es decir, de cómo sobrevivir. De ay, cómo, qué bajona. Me he quedado toda la bajona de decir, ese síndrome de superviviente. Y aquí ocurre lo mismo. El Capitán América está dando charlas de motivación, sí, a la gente, apoyo. Grupos de apoyo. Sobre este tema, además. Sí. Con uno de los rusos, por cierto. Que dice abiertamente que es homosexual, que eso está muy bien. Sí, pero luego mucha gente lo ha criticado en plan de, ah, el único que dice homosexual es un personaje random en un momento de la película. No, es un personaje de los principales. Ah, bueno. Pues a Disney hay que hacerle, hay que entrarle en razón. Bueno, sí, también. También ahora que los rusos han dicho que va a haber en las próximas películas aparecerá un Vengador abiertamente homosexual, sí. Y hay gente también criticando eso. Oh, Dios mío. O sea, sí, por criticar, o sea, no te preocupes que va a haber para todos. Sí, es esto. Mientras sea gratis, sí. va a criticar. La Viuda Negra está también fastidiada y tratando de buscar soluciones. Y bueno, Thor está desaparecido y el resto pues andan por ahí por la galaxia haciendo partidos. Haciendo sus cosas. Haciendo sus cosas de héroe. Sus cosas de héroe. Supuestamente. O Futurama. Sí, supuestamente lo que da a entender es que están buscando supervivientes por la galaxia. Están buscando como al. Es decir, que Rocket, el equipo de Rocket está por ahí con su nave, la gente en la Capitana Marvel lo que decimos, no, es que vosotros no sois los únicos que necesitáis ayuda, estoy en Paquito 25, sí, ayudando, ¿sabes? Un gran planeta, Paquito 25. Paquito 25 es el... Todos son enanos, calvos y con bigote. Es el planeta de Paconen. La movida es que más o menos te presentan es que... la Viuda Negra está como que no quiere dejarlo pasar. La Viuda Negra está con la venganza ahí a tope y se le está empezando a ir un poco como a la olla. Está empezando a nublarse. Y el capitán está en plan de, a ver, hay que dejarlo, ya está. Claro, el capitán es, venga, que esto ya ha pasado. Que no podemos hacer nada, las gemas han sido destruidas. Pero podemos... que el capitán lo enfoca más como... Para él es como la segunda vez que le pasa. O sea, él ya lo había perdido una claro, vez. Claro, a él le había pasado la inversa. Porque al descongelarse no sé cuántos años después, todo el mundo ya era viejo, había muerto... Entonces, de hecho, en las reuniones de autoayuda, él cuando habla, o sea, lo enfoca desde el punto de vista no de como si esto hubiera ocurrido una vez, sino para él dos veces. Claro, él es el fuerte del grupo. Él ya conoce lo que ha pasado, pues va a ayudar al resto. Y a saber que le cuesta, sobre todo, porque además se lo confiesa a Natasha. Yo le estoy diciendo a la gente que... Él la apoya. Que tiene que pasar página y ni siquiera yo puedo hacerlo. Y la gente lo y luego hay un tercer punto de vista a todo esto de los que han desaparecido, que es el de Ronin. Sí. Que es el de... vale, ha muerto mi familia que era buena. Claro, no está y, bueno, pues no va a haber malos. ¿Cómo hay gente que todavía hay cárteles de la droga? ¿Cómo puede haya cárteles de la droga? Haya yakuza japoneses. Es decir, y mi familia, que no han hecho nada, no han hecho ningún daño, hayan desaparecido. Pues se dedica a ser un asesino matando mata a malos. Sí, es una especie de justicia en el que, pues. Sabemos que se lo dice. Se te olvida un cuarto punto de vista que es el de Hulk. Bueno, pero Hulk es en plan que de. Es el punto de vista de. Pues a mí me suena la polla. Mira, me vienen los niños. Bueno, si nos ponemos. Niño, quiere una foto. Y si nos ponemos así, hay un. Y si ponemos así, hay un. Tremendo luz. Pero lo bueno es hacer. ¿Y quieres una foto conmigo? Ya, pero no hacía falta 2 minutos de chiste. Claro, pero para Hulk ha cambiado todo también, ¿sabes? Claro, porque ahora hay armonía con... consigo mismo. Con él, porque ha juntado ambas... Sí, pero deja de ser un superhéroe. Bueno, ¿no? Claro. Decir. Sí. No, en realidad lo único que hace en la peli es el chasquido, es... Y dices, muy bien, Hulk, ole tu huevo, venga, Hulk, dale. Y si cerramos ya, otra manera de tomarlo es... la manera de Thor, en plan de tuve la posibilidad, claro, de que esto me pasara. Dios mío, qué asco de vida. Y a beber. La depresión. Madre mía, qué calvario. Sí, no, por Dios cierto, mío. Hemos descubierto que 5 años después la gente sigue jugando al Fortnite. Sí, es decir, no ha habido. La gente, salvó toda la gente allí en. No se desarrollan ya juegos como antes, claro, la mitad de. Claro. Bueno, pero es que también tiene hasta cierta lógica viendo cómo está el mundo, porque hay como una sensación también de dejadez, porque vale, ha desaparecido la mitad de la población, pero la otra mitad, yo qué sé, podrían, por ejemplo, haber recogido los barcos que están por ahí. Ah, que están ahí, el Statelaya. Están por ahí. Las ballenas han vuelto. Claro. No hay béisbol, decía que echaba la gente, le comenta que. La gente va a batear y gente, claro, va a recogerlas. Es que, claro, no sé, pero. No, pero cuando dice lo de las ballenas, que le, es cuando Kenneth le dice, entonces, ¿qué estás diciendo? Que lo que hizo. Han vuelto las ballenas a la bahía. O sea, que lo que hizo Thanos estaba bien, ¿no? De todas formas, yo lo que sí que noto es que, joder, es una tragedia, ha desaparecido no sé cuánta gente, pero en 5 años no se ha pasado eso. Y parece que ha ido como un apocalipsis. Claro, pero es lo que decía yo de algo tan tonto como colocar los barcos. Y están todos ahí apilados en la bahía como si. Es como se ha ido solo la gente que curraba. Sí, pero sin embargo, pero digo, Michael, ¿qué cabrón el Thanos? Pero si no, deja a los funcionarios, a los chupapollas, al chaval borde pisada, al dame culo. No, pero si preguntas qué día es y pasa de tu culo. El chaval ese es un viejo nada de Deliveroo. Sí. Y vemos, pero vemos que Hong Kong sigue funcionando y que los cárteles de la droga siguen queriendo sacar la farmacia. La sigue consumiendo. Si se han quedado solo los hijos de puta, pues hombre, es su dieta. No, y nos hemos olvidado del vengador más importante de todos, la rata del almacén. Mickey Mouse. Sí. Ahí ya referencia clave a Marvel. No, porque... También otro motivo de discordia. También. Joder, macho. También la rata es motivo de discordia. No, la rata que. Tenía que haberle pegado a Ant-Man la peste negra, por lo menos, ¿sabes? Si no, no es una rata. La rata que por accidente toca el botón que hace que Ant-Man vuelva del mundo cuántico. 5 horas, ¿eh? Son 5 años, madre mía. Claro. Yo ahí me llevé una pequeña decepción porque yo esperaba que volviese por mis. Por mis cojones. No, he vuelto porque me han ayudado estos 4 chicos que vienen. Dale, qué pesado. Qué pesado con los putos 4 años. ¿Tú qué quieres que vengan los diminutos o no? Eso. Lo mejor de esa escena, aparte de la de Scott Lang volviendo, es el guardia de seguridad de ese almacén. Sí. Es Ken Jeong, el chino de Resacón en Las Vegas, de Community. Que es como es colega de los rusos, y los rusos en todas sus películas han metido a alguien de Community, pues tocaba. En esa hay, al menos según la IMDb, hay unas cuantas referencias. Sí, está también la negra que está en el ascensor cuando están en el pasaje. Está en el pasado. Que no me acuerdo cómo se llama el personaje. ¿Dora? No me acuerdo. La exploradora. Sí. La exploradora. Rose, no me acuerdo. Rose, creo que era. Sí, puede ser. Puede ser Rose. Bueno, pues. Una vez cuando por fin se reúnen todos, a mí reconozco que cuando empiezan a plantear el plan para tratar de volver las cosas a. Yo solo decía, no way. Yo lo primero que dije, hostia, otra. Viaje en el tiempo, digo, si es como la solución más fácil. Y sin embargo, yo estaba aplaudiendo con las orejas porque. Ya, pero a ver, a mí. Viajes en el tiempo lo mejora todo, joder. A mí me encantan los viajes en el tiempo en todas las películas, vaya, pero yo me esperaba otra cosa. Pero también es cierto. Yo lo controlaba. Que la forma en que lo plantean me moló mucho. El plantearlo como si fuese una película de robos. Sí, lo que llaman el time haste, sí. Eso me gustó mucho más. A mí me gustó también el punto del planteamiento de vamos a evitar crear paradojas. O sea, de darle ese. Es una película de superhéroes que en estas normalmente cualquier tipo de credulidad. Pero es que crea paradojas ya. Y de. Claro. Sí. Y de acercarse a la realidad y a la física real, normalmente se lo pasan por el forro. Dicen, no, vamos a dar al menos un mínimo punto de a ver. La teoría dice esto, vamos a intentar ajustarnos a esas teorías físicas y... Sí, ahora lo que me fastidia es que hacen referencias a Regreso al Futuro, hacen referencias incluso a Jacuzzi al pasado. Al pasado, que oye, nos hizo mucha gracia, sí, vez, coño, la divertimos pero mucho. Que algo que ellos mismos llaman Time Haste, cuando hay un episodio de Doctor Who de la época de Peter Capaldi que se llama igual el de Time Haste y que no hagan una sola referencia a Doctor Who. Pero Doctor Who en Estados Unidos lo petó muchísimo para Doctor Who. De hecho hubo una temporada que comienza directamente en Estados Unidos por lo que lo estaba petando Doctor Who. Una temporada de Matt Smith. Del que no hemos hablado es del personaje de Tony Stark, de Iron Man, que este es el que. Ah, este también ha decidido que le suda todo el pepino. Tiene una hija. Ha rehecho su vida. Estoy casado, tengo una hija. Hoy he visto un meme. Bueno, un meme, un algo por internet, Twitter, algo de eso. Que sale el momento en el que matan al ingeniero que ha ido a construir la Mark 1, ¿vale? Que dice, aprovecha tu vida y gasta en algo que merezca la pena. El auténtico héroe del universo Marvel. Y luego, el yo soy Iron Man. Como diciendo, mira, ha hecho algo, ha vivido su vida y la ha gastado en algo que merece la pena. Había algunos que incluso ponían el meme que... El auténtico héroe del universo Marvel es un musulmán iraní. Sí. Así que eso también habrá hecho que haya gente que lo odie. Que se revuelva. Pero bueno, una vez encontrado esto. Es que son como muchas pelis en una. Son como muchas pelis en una, efectivamente. Y además, cuando digo que me mola cómo lo plantean, ya no solo el hecho de que lo planteen como una película de robos, sino que encima lo conviertan en un gran homenaje a todos estos 10 años. Es lo bueno. Pasando por momentos clave de todas las películas anteriores y que encima les salga bien, que les quede bien. Esto es un poco, yo lo llamo el momento Nintendo, ¿no? Ya tienes algo tan tocho que puedes auto-homenajearte de mil maneras diferentes. O sea, es el mega momento nostalgia que les queda, que a veces la nostalgia queda como el culo, pero esa vez se ha quedado perfecto. Puedes hacerlo en más. Brothers, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, Avengers Endgame es Smash Brothers. Venga, todo lo que tenemos, pues todo puede pasar por aquí. Nuevo, antiguo y venga, pam, para adelante. Y esos momentos, pues, joder, desde el momento en el que están consiguiendo, mejor dicho, el Tesseracto y el bastón de Loki. El momento ascensor. Que están volviendo a la primera película de Vengadores y a la vez, en esa escena del ascensor, están homenajeando la escena del ascensor del soldado de invierno. En el Rail Hydra se me puso un poco gordita, la verdad. O sea, ahí. Claro. Ese es un momento en el que. Como he dicho, los dos esperando y dice: una de dos, o les va a partir la. Claro. O les va a decir Rail Hydra. Y de repente hacen notas. Ves que se acerca al calvo y dices: ¡vamos! ¡Rail Hydra! Hay que decir que estábamos, Michael y yo, en nuestro. José, estamos los tres, y cuando nos vemos en el ascensor. ¡José! Ahí tienes otra. Perdona, es su José. Y de repente. Él ha dicho nuestro José. Y de repente, vemos el monte ascensor y nos miramos los tres moviendo así la cabeza diciendo: ¡ah, no me lo puedo creer! Claro. Mola porque además ya no. Tío con 40 tacos flipándolo con esta película, sí. ¿Qué películas van a conseguir esto? ¿Quién se sienta en medio? Yo siempre. Él le gusta estar en medio. Siempre. Dice que no quiere estar a los lados. Claro. No quiero que se siente a mí. No le gusta ser el vagón de cola. No me gusta. Claro. No deja que nunca José y tus sentimientos juntos. Voy a ser. Se pone celoso. Yo lo digo por lo siguiente. No me gusta en el cine. Vamos a indagar sobre eso. No me gusta en el cine que se me siente gente que no conozco. Lo siento mucho. No me gusta sentarme al lado de gente que no conozco. No somos tan diferentes. No me gusta la gente que se te sienta al lado. Escucha, esa frase. No me gusta que en el cine se me siente gente desconocida. Es para ponerle después imagen fija con el letrero: rechaza la evolución. Así, a lo pantomima full. Pues sí. Rechaza socializar. Rechazo socializar. No me gusta que gente que no conozco se vea una película a mi lado. Sí. Digo que lo de Hail Hydra, además. Mira cómo se ríe el cabrón. Es que ella está pensando en los cómics. Ya ha elegido una canción, seguro. Sí. Eso ya te lo digo. Digo que lo de Hail Hydra, además, es un guiñito. Enlaza a los últimos cómics. ¿Por qué es de Hydra? Que en los que el Capi era de Hydra. Por cierto, en toda esta secuencia con Loki, con el Tesseract, con el bastón. ¡Ah, paradoja! Ahí pasan cosas. Hombre, pasan cosas, tanto como primero que Loki se pira con el Tesseract. Dice, coge el Tesseract y suena ¡au! Se pira. Que muchos ya hablan ahí de paradoja, otros claro, simplemente paradoja. De que ese momento con Loki viajando con el Tesseract por ahí, abre otra línea. Abre una línea que es la de la serie, la de Disney Plus. Claro. Y hay que decir que en este momento el robo, cuando están en Nueva York intentando conseguir el Tesseract y el este de Loki, está el, como me dijiste esto el otro día, el momento Marta de cuando le dice lo de Bucky está vivo, cuando se enfrentan los dos capitanes, que también es una imagen buenísima. Y de repente, el culo de América. Cuando están perdiendo el capitán del futuro, y le dice lo de Bucky está vivo. Y Bucky y el otro capitán para de ¿cómo? Sí. La gente dice que ese es el momento Marta. Mi madre se llama Marta de Batman. Sí, pero es el momento Marta bien hecho. Que es lo que siempre hemos criticado del momento Marta de Batman. Y luego, gracias. Es que está todo tan perfectamente hilvano que ¿qué puede hacer el bastón? Hacer que olvides. Pues hala, toma, olvida todo lo que ha pasado. Y podemos continuar continuar la... ¿Qué paradoja hay ahí? Ahí no hay ningún tipo de paradoja. Me he pegado contra mí mismo y lo he olvidado. Ya está, para adelante. Y de aquí sale una de las frases icónicas que ya forma parte ya de la cultura popular por América. Todos los memes y tal, que es lo de el culo de América. El culo de América. Cuando Ant-Man dice... En inglés espero que sea America's. America's. O sea, America, no, the ass of America ya, sería. Ya, pero America's... America's. Solo... No, no lo sé. Voy a hacer una marca así. Pero es cuando el capitán... cuando Ant-Man les está diciendo por radio, es que estoy viendo al Capitán América de este año y tiene un buen culo. Qué buen culo, bueno, es el culo de América. No, no, es por Iron Man que dice que te hace un culo feo el traje. Sí. Hubo críticas por lo visto de lo de los primeros Capitán América del traje, entonces por eso a lo mejor pues sí, hace buen culo y ahora. Claro, y ahora pues dice Juan Dando, dice, hombre, pues yo creo que es que tiene un buen culo. Vamos, es el culo de América. Y cuando el Capitán América del futuro vence al del pasado, se le queda mirando, pues sí que es pues verdad sí, que es el culo de América. Bueno. Yo creo que esa frase y la de te quiero 3000 ya sí, hay que, bueno, estamos un poquito a salto de mata. El plan es que no lo hemos explicado, sí. Es viajar al pasado. ¿Lo vamos a explicar la peli? No, claro, no, pero, yo creo que no hace falta explicarlo más que nada porque la gente que lo está escuchando es porque la peli la ha visto. Claro, no es que digan, ay, no la voy a ver porque quiero que me la cuente. Ah, coño, pues sería un puntazo. Estamos haciendo explicando, ¿sabes qué tonterías dicen si me mola o no? Estamos haciendo valoraciones. Ah, ¿valoraciones? Sí, vale. Víctor, estamos haciendo valoraciones. Vale, vale. Ah, ¿vale? Es que yo estaba en el escenario. En el escenario de la casa de mi hermano. En el que estabas spoileando full la peli. Sí, sí. Y por otro lado, cuando no solo, por un lado tenemos el homenaje a estos 10 años de Marvel en el cine, pero toda la parte de cuando tienen que viajar a los años 70 a la base... Eso es el homenaje también a la otra Marvel, a la Marvel televisiva. Porque además es la primera vez que sale en una película de Marvel personajes de la serie de televisión. Porque en un momento dado sale Jarvis, que es James Darcy, que es el que hacía de Jarvis en Agente Carter. Una serie que no sé cómo no tuvo más temporadas porque era gloriosa. Dos temporaditas tuvo nada más. Es una serie que está muy chula y además no son demasiados capítulos. Y encima juega con. Bueno, eso también ha sido criticado porque, como Thor también se reencuentra con su madre y. Sí, y llora. Y a él lo reencuentra con su padre y también, pues. Y mucha gente diciendo que. Es que precisamente van a momentos claves de su vida para volver a ser quienes eran. Gilipollas. Hombre, a ver, el cine está hecho también. De hecho, el cómic en sí, el mundo del cómic también está hecho. En ese si os fijáis en ese momento que justo. Se encuentran con su padre, con, ¿sabes? El Capitán América se reencuentra con Peggy, pero es el único que no interactúa, ¿sabes? Con ella, en plan de... Joder, el Iron Man sí actúa con su padre y ahí la movida, pero él no puede decirle a la Peggy. Entonces, por eso yo creo que luego es cuando dice, bueno, pues ahora os vais a... Ahora... Os vais a enterar. Voy a hacer una cosa. Claro, dame 5 minutos. Quien... la duda que me queda a mí, por ejemplo, en toda la parte de Asgard, es las escenas de Natalie Portman supuestamente está igual, yo las estaba viendo y digo son grabadas de las no, otras no, supuestamente sí y por eso estuvo en la premiere de Londres supuestamente porque ella no salió no sale, lo único que sale es atravesando una puerta mira hacia no, atrás no, pero me refiero que no sé si salió muy bien de no, salió como el culo es decir, salió dijo que ya se había cansado de trabajar en una pantalla verde cuando hizo Star Wars y que no iba a volver a trabajar más delante de una pantalla verde y luego otra duda y entonces y teniendo en cuenta que es que se metió en Thor, que es que pantalla verde, que pantalla verde decir, tiene desde el principio de la película, es decir, para recrear todo Asgard, si dijésemos hasta que se hubiese metido en un Capitán América o alguna otra, pues a lo mejor si hubiese continuado. Sí. Pero es que acabó hasta las narices, pues eso me dijo, he trabajado, estuve 4 putos años con George Lucas trabajando en mi imaginación porque quiero salir de aquí. Claro, me decía, George Lucas me decía, te tienes que imaginar que ahí hay una ventana. Y entonces ella decía, que volver a hacer eso, como que la estresó muchísimo y dijo, paso. Normal, que la estresó un montón. Oye, y en la imagen esta que ruló por ahí con la A de Vengadores y sobreimpresionados los nombres de todos los actores. No me fijé, salía Edward Norton, porque claro, es un poco el Vengador olvidado. Creo que sí. Creo que sí. Es el que hizo del Increíble Hulk en aquella peli. En la peli, en la buena, en la peli buena, entre comillas. De Hulk. Hay que decir que Hulk no tiene una buena película porque pertenece, lo que hemos hablado de derechos, pertenece a Paramount. Entonces tienen que contar la historia de Hulk en Los Vengadores. Claro, es que imposible hacer una película. Es decir, si quieres hacer una película sobre Hulk, tienes que hablar con Paramount. Entonces, para contarle. Por eso mucha gente dice, es que la historia, es que Hulk no lo han contado bien la historia. Mira, bueno, porque es que no pueden hacer una película de Hulk. Si hicieron, es decir, y aún así, a mí me parece que el recorrido que ha hecho Hulk desde que lo vimos ha mejorado un montón. Pero aún así en la última, aquí en Avengers Endgame, joder. A mí me recuerda mucho a Bestia de las últimas de X. Claro, es que ese es el rollo y no me, ese rollo no me mola. Podrían haber hecho otra cosa, tío, yo qué sé, que fuera ultra inteligente de, o sea, que su inteligencia ahora que uno de los más inteligentes, pues tal, se hubiera busteado y que su fuerza igual, o sea, en plan de, ahora eres si antes eras extremo, ahora eres más de humano, eres ultra inteligente, pero eres un mierdas, ¿sabes? Que te dan un palo con un palo a la cabeza y muerto. Pero de Hulk vas a ser el ultra Hulk, o sea, no te va a poder parar ni Dios, ¿sabes lo que dice? Eso hubiera molado, en plan de, pues coño, le has puesto de más en los dos sitios, ¿sabes? Le has quitado cuando sea Hulk, que sea totalmente descontrolado, en plan que lo único que no ataque sea a sus compañeros y porque yo qué sé, pero que el resto lo destroce todo, o sea. Pues a mí me mola el Hulk así, como si fuera un Shrek feliz. Es rec intelectual, ¿no? Es rec con carrera. Oye, y por un lado tenemos a la gente esta que está viajando en el tiempo, pero tenemos otros que viajan en el tiempo y en el espacio. Viuda Negra y Ojo de Halcón. Y Nebula y War Machine. Viuda Negra y Ojo de Halcón van a por la gema del alma. Qué puta casualidad. Vaya, los dos que tienen una relación. Así es nada ambigua. Imagínate que va War Machine y Nebula. En plan, claro, pues salta tú, hijo de puta. Claro, falta otro desintegro. ¿Quién se sacrifica? Porque claro, tenemos que sacrificar algo que queramos. Ninguno, tú y yo no nos queremos. ¿Te has sacrificado su armadura? No, pues yo tampoco. No, Nebula sacrificado. Claro, es que ese, a ver, el tema de la gema del alma es que a mí, yo, venga, el planeta de la gema del alma, yo lo veo como una máquina, una puta máquina que echas un euro y te da una bolita en la que hay algo dentro. Sí, bueno, un euro. Pues a eso, bueno, pues eso es a lo que me refiero. Cuando digo un euro, es sacrificar una vida. Claro, no. Pero es una máquina de gasapones, es toda la razón del mundo. Es decir, me están diciendo que hay, que si yo llego allí y tiro a alguien, es decir, y sacrifico algo que yo quiero, me van a dar una gema del alma. Sí, es decir, cualquier persona. Si yo tiro mi PlayStation 4 por ahí, ¿me van a dar la gema del alma? No, mi PlayStation 4 la quiero un montón. No, ¿sabes a lo que me refiero? Si yo quiero la gema del alma y sacrifico lo que es alguien que es importante para mí, es decir, llegando 30 años antes que Thanos, habría conseguido la gema del alma antes que Thanos. Sí, claro. Eso significa que, o una de dos, o la gema del alma es el planeta en sí, porque hemos visto que las gemas del alma pueden tener otras encarnaciones, como puede ser el éter, el famoso, el éter que es un líquido, una. Sí. Es decir, o suponemos que la gema del alma es el propio planeta Barnos, ¿cómo era? Bausar, o no me acuerdo cómo se llama, en el. Bauhaus. O es la gema del alma es el planeta en sí. O si no hay, también hay ese plan de. Me está diciendo que hay. Bueno, es que es la única gema que puede estar triplicada o duplicada. Todo el mundo le puede dar en su tiempo a la mandanguita. Y a lo claro, mucha esa, gente. Esa idea salió en una laguna mental. Leyendo, buscando sobre esta teoría, en plan de. ¿Habrá gente que también haya pensado esta gilipollez? Sí, Víctor, ya hay gente. No, la cuando gente. Cuando piensas. ¿Habrá gente que se ha colgado de los hombros con unos. Lo ha hecho. Unos ganchos así. Ya, no sé, ya se ha hecho. O sea, lo ha hecho y la graba en vídeo y la esa la mierda que quieras, ya está hecha. Entonces, la gente decía que, es decir, una de las teorías, bueno, es que es la misma gema de Thanos, porque como es un Time Heist y es robarlo antes de que él la tenga, pero volvemos a las mismas, es decir, una persona, a lo mejor alguien que hubiese llegado 20 minutos antes de que Thanos tire a Gamora y hubiese tirado a su chiquillo, que lo quiere mucho porque quiere la gema del alma, habría conseguido también. Bormir. O sea, habría conseguido otra gema del alma. Hombre, a lo mejor es siempre la misma gema y el último que llega se la. Claro, o sea, como el cinturón de campeón, no te jodas. El último que llegue y sacrifica a alguien, pues se la queda. Venga, pues puede ser, oye. ¿Sí? Todo el día matando familiares. Claro. Me ha quitado, qué cabrón, el de Opus Dei, a este me la da que le gane. Y venga, hermano, y venga. Otro, y ahora la prima. Y la consigue siempre. Aunque se la quiten siempre, bien. Placa. Y a mí de todo esto, sobre todo de la trama de Nebula y tal, me gustó, porque además me parece una forma, más o menos inteligente de conseguir traer a Gamora para el futuro, porque al final yo creo que es todo para eso, pero el hecho de que la conexión, esta conexión de la Nebula del pasado con la del futuro, y que eso sea lo que hace que Thanos se entere de todo, a mí no me disgustó. Pero a mí tampoco me pareció un alarde, algo para decir, mira, qué buenos somos, No, bueno. Pero a ver, de alguna manera Thanos se tenía que enterar de lo que estaba pasando. Ya, coño, pero se puede enterar. Bueno, porque quiso tirar por ahí, puede haber tirado por cualquier otro lado. Claro. Pero sobre todo es lo que permite además que tengas luego el mega combate contra Thanos. Claro, pero es que Thanos es otro, porque Thanos, por ejemplo, en Infinity War, nosotros le teníamos como ahí como. ¿Qué? Thanos es un hijo puta. Pero es un buen hijo puta. ¿Sabes? En plan de. Tenemos nuestro puntito de simpatía aquí. Aquí es un Thanos de decir: mira, me cago en tus muertos, te voy a rajar la cara, con un tenedor. ¿Sabes? Pero porque malo, full malo desde el segundo uno. Porque ahora tocaba ver al full malo. Claro, Thanos, ahora tocaba ver al malo. Fue en plan de: que llegué a lo de las gemas, las chasqué, encima os quedasteis la mitad de vosotros, que sois unos mierdas, y todavía la liáis. Y encima os vais a cagar ahora. Y venís a por más. Claro, voy a chasquear, no va a quedar nadie, ni yo, ¿sabes? Ni el guante este. Te quitaste, me quitaste la mano. Claro, no me diste ni media mierda, pues. Un poco eso, pero a mí me parece que es una forma por lo menos de resolver el hecho de tener ya en este universo a una Gamora, teniendo en cuenta que con el nuevo chasquido no la ibas a poder recuperar, y Gamora es un personaje importante, sí, para, claro, Guardianes de la Galaxia. Ah, sí, pero el hecho de volver a tener un combate contra Thanos, además, sí, a tope, full épico, o sea, esto es en plan de querer la primera pelea es querer apagar, luego es la gasolina al incendio. Claro. Y sobre todo ya no es un combate solo contra Thanos, sino contra todo su ejército, lo que te permite meter a 10.000 personas. Claro, cuando salen todos y cada uno de los personajes, cuando han vuelto. Todos los empadronados que salgan. El primer combate contra Thanos. ¡Hoy paella grande! Claro, claro. Cuando acaban con Thanos al principio de la peli, es el final de Infinity War. Claro. Y luego ya, a partir de 5 años después, empieza Endgame. Sí. Eso es. Claro, totalmente. Eso es. Y esa escena además es, si ya tuvimos una splash page cinematográfica en la era de Ultron. Qué canteo, ¿eh? Aquí es, vamos, aquí es un póster a póster a fondo. Aquí son varias, sí. La salida de los campos de batalla. Y cosas. Claro, la salida de los héroes de los portales, la del Capitán América. Con el escudo. Ciñéndose de nuevo el escudo y diciendo Vengadores reunidos. Claro, claro. Yo tengo con el brazo rajado, la verdad. Claro. Yo tengo que decir una cosa sobre el momento Vengadores reunidos que me parece súper épico y me parece que era el momento idóneo en el que decirlo porque era. Que tenía que haberlo gritado. No, si lo grita, no lo grita. Pues no, dice Vengadores. Dice reunidos. Con la boca cerrada. Pero y tiene que decirlo como, joder, yo lo que. Yo diría, me cago en Dios, Vengadores, hijo de la gran puta. Ten en cuenta, vamos a darle a creérnoslo un poco, que se acaba de pegar un brazo para cerrarse el brazo partido. Lo dice chinao. No, chinao, y posiblemente que le duele hasta la pestaña. Y en todo este tiempo. Está diciendo eso por no ponerse a llorar. En todo este tiempo, encima, hemos visto una escena brutal. Con el capitán cogiendo el martillo de Thor. Claro. Que era digno. Y yo me he ido a buscar quién más en los cómics ha sido digno para llevar el martillo. Ah, yo iba a decir tu hermano ahora mismo. Que era digno de llevar el martillo. Mi hermano es digno. Qué pelotero es, ¿eh? Dale, si eres digno, dale con el martillo a la cabeza. Entonces, mira, está buscando. Pero antes vamos, la cosa es el momentazo de Thor con los dos martillos. Para luego ya pasar que encima para lo comparte. El momento es el punto cómico de me das ese que es el toma este que es más. Ah, intercambio. Para ti el pequeño. Hay un momento también cuando Thor en Asgard del pasado recupera el martillo, lo coge y dice, joder, vuelvo a ser digno. Me parece una escena muy bonita porque todo este Thor Gran Lebowski que hemos estado viendo, que está todo gordo. Está totalmente deprimido. Y el hecho de decir, el hecho de que esté, aunque estés gordo, aunque estés sin afeitar, aunque estés es una mierda, sigue siendo una persona digna. La barba vikinga, Esa barba vikinga. Me mola mucho el Thor Gran Lebowski este. Y sobre todo, me mola que al final de la peli, que podrían haber hecho cualquier cosa loca en plan de que vuelva a recuperar su mollo. No, voy a mi planeta. Recupera su mollo, llega. Imagínate, espectáculo ahí de luz, de la hostia contra los aliens, y de repente vuelve a ser el Thor mazado. El emperador y su locura. Pues me mola que el Thor que está luchando en la batalla final, que se va a poner a dieta totalmente y hacer, seria, hacer es el Thor gordo. El Factor sigue siendo brutal. Bueno, más gente que ha aportado el martillo. Bueno, esto, para empezar, lo que hay que decir, hay que aclarar a la gente. Los asgardianos de Marvel son alienígenas, no son los de la mitología nórdica. Entonces, Mjolnir es un martillo que lleva dentro el espíritu de un dios, que es el dios de la tempestad, la madre del trueno, lo llaman también, ¿eh? No se aclaran mucho con los géneros. Bueno, Eso, el caso es que al propio Odín le costaba controlar el martillo y lo que hizo fue, pues, le puso el hechizo que dijo, aquel que sea digno podrá aportar el martillo. Así que antes de Thor, el martillo lo ha llevado Odín, que para eso lo era suyo. Era mi martillo. Bor y Buri, es decir, el abuelo y bisabuelo de Thor también, ¿vale? Y a Thor le costó, pero finalmente encontró la forma de poder manejar el martillo, de poder manejar a Mjolnir. Eso en cuanto a los dioses. Bueno, ¿quién más? Si os acordáis de los cómics de la Civil War, había un clon de Thor. Sí. Que era un androide. Pues ese también había, llevaba, sí, el sí, caballo, había ¿no? Varios clones. Había varios sí. clones. Bueno, pues ese, uno, esos llevaban el martillo. Dentro de los mortales. Capitán América en los cómics ha llevado el martillo. Tormenta de los X-Men también. Madre mía. Ojo, este le va a gustar a Yo-Yo. La chica ardilla. ¡Ole! Es digna. Es digna. Claro que es digna. La chica ardilla. Y sobre todo si es Anna Kendrick. ¡Ay! ¡Ojalá! Bueno, Jane Foster, el personaje de Natalie Portman en las películas, pues de hecho ha sido la última encarnación de Thor. Cuando hablan del Thor chica, bueno, pues era... Sí, esta. No sabemos si habrá sido la última en hacerlo, porque parece ser que en los cómics enganchó el martillo a unas cadenas que tenían enganchado a Fenrir y lo lanzó al centro del sol. Entonces no sabemos de momento qué ha pasado con ese martillo. Ya lo ha vuelto. Esto lo he leído, pero no sé cómo, o no sé por dónde van los cómics, no sé qué... Yo he dicho antes el de el caballo. Bill Rayos Beta, que era un alienígena que acabó, se peleó con Thor y se quedó con el martillo. Bueno, él dice que lo ha ganado limpiamente en combate, Thor dice que se lo ha robado. Bueno, al final le devuelve el martillo a Thor, pero Odín le hace una réplica para Bill Rayos Beta. Bill Rayos Beta es ese, era un tipo que le recordáis de los cómics que tenía como la cabeza era como un cráneo de caballo, pero vestía igual que todo. Sí. El martillo que le manda a forjar Odín es Stonebreaker. Es un martillo por un lado y un hacha por otro. ¡Oh, es Dios un mío! Diseño tan exagerado como el que aparece en Infinity War, pero es Stonebreaker, sí. Es un martillo barra hacha. Este es mi favorito. Pudelgalp. ¿Pudelgalp? Pudelgalp es un humano convertido en rana que termina siendo admitido por la comunidad de ranas de Central Park. Cuando a Thor acaba siendo convertido en rana también por culpa de un hechizo de Loki, pues acaba luchando codo con codo con este hombre. Y rana. Está en los cómics. Entonces, y ambos, Pudelgalp y Thor Rana, vencen una invasión de ratas que atacan a las ranas de Central Park. Ojo, es que es 10 de 10. Bueno, durante la batalla. Durante la batalla se pierde una astilla, una pequeña esquirla de Mjolnir. Y esta Pudelgalp coge la astilla y de repente se da cuenta que es digno. Es digno de portar la astilla y eso se convierte en un mini martillo y la imagen de una rana disfrazada de Thor con el martillo se llama Frogolnir y él se convierte en Throg, la rana del trueno. Es acojonante. Esto del mundo este de los animales de donde sale Spider-Pig. Esto es de Tierra 616. Madre mía, vale. Loki también pudo llevar el martillo en una aventura en la que se invirtieron todos los valores morales de la humanidad. Entonces, claro. Loki, que era el más lindo. Era el más lindo porque era el más hijo de puta. Eso es, claro. Y todo esto siendo canon. Fuera de canon, si os acordáis de aquella serie de cómics, los What If, que nos contaban realidades alternativas, historias alternativas del universo Marvel, pues aquí fue donde. Por ejemplo, Jane Foster se convirtió en Thor por primera vez. Porque Jane Foster, creo que en los cómics, era compañera de hospital de Donald Blake. Donald Blake era el médico que se encontró el martillo de Thor, era un médico que estaba cojito y tal, pero cuando cogía a Thor, se convertía en Thor. De hecho, Mjolnir era su bastón. Sí, luego lo cambiaba de forma. ¿Y ella era enfermera, si no recuerdo mal? Creo que sí. Conan el Bárbaro. ¡Hombre! Cuando Conan formaba parte de la Marvel, pues en un What If también llevó el martillo. Incluso la hija del Capitán América, en una de estas historias alternativas, la Viuda Negra, y también... Entonces, la madre... No, ya estaba yo... Ya está flipando. La línea temporal, sí. Ya sí, vas a fliparte. Sí, sí, sí. Y incluso una fusión de Pícara y de la Capitana Marvel. A tope. En un siglo... Capitana Pícara. Parte sí. Una hueca. Bueno, en los cómics, teóricamente, Pícara absorbe todo el poder de la Capitana Marvel. La seca, eso vuela y está. Y es súper fuerte y tal. Hay unas historias en un siglo 31 alternativo donde una de las encarnaciones de los Guardianes de la Galaxia tiene un miembro que se llama Buden Thorson, que es el hijo de Thor y de Sif, y por eso puede llevar el martillo. Y fuera de Marvel, en los crossovers locos que han hecho entre Marvel y DC. Superman. Superman y Wonder Woman, pero ojo, Wonder Woman lo puede usar el martillo porque es digna, mientras que Superman lo hace por la fuerza bruta, porque Odín le da un permiso especial. Os recordemos que el mayor enemigo que tiene Superman es la magia, es algo a lo que no puede vencer. Así que esa, esas son las madre las mía. Historias de la de puta los mierda más. Superman. Más fallado Superman. Pasa, no te haces Superman, es una puta mierda. Ridiculo. Más fallado Superman. No, pero fíjate, es curioso la criptonita y la magia. Mira, Superman. A tu casa y el caballo. A tu casa, Superman. Mira, Superman, conejo de la chistera. Un conejo radiactivo, Elijo una carta, Superman. Esa, la verde, la que brilla. Bueno, no hemos hablado de. Bueno, sí, lo hemos pasado de pasada, comentado de pasada, que muere la Viuda Negra. En un momento súper. Lacrimógeno, súper triste. Es una pelea de hermanos de no yo, pero para morirse, tronco. Es increíble, Claro, no, que si lo piensas bien, al final, es decir, es no, me mato yo. Oye, no, perdona, te tengo que sacrificar que yo. Me muero yo. No, perdona, me muero yo. No es un verdaderamente no es un sacrificio de la otra persona para recibir la gema. Es un sacrificio de tú mismo. Y es inesperado porque lo lógico, digamos, si seguimos una lógica, hubiera sido Ojo de Halcón, que ha matado mucha gente, tiene que redimirse de alguna manera. Ya no está, no hay nadie de su familia, ¿sabes? No, y que además Viuda Negra tiene una película firmada. Claro. Oh, qué sorpresa. ¿Veremos Budapest, ¿no? Veremos el incidente en Budapest. Pero Ojo de Halcón tiene más que recuperar que. Que Viuda Negra. Eso también. También era hasta feo que cualquiera hubiera dicho, lo haré yo y el otro. Bien. Vale. Vale. Sí, pero aquí serían de hostias. Menos mal, tío, porque no sabía cómo decirte que no quería morir. Se estaba pasando fatal. Joder. Porque. ¿Qué ganas te ahora sí que te quiero. Y las escenas son calcadas. La postura de Viuda Negra, yo creo que es calcada la postura de Gamora. Hay una especie como de comparación en plan. Madre mía, comparando las muertes. Sí. ¿Cómo le gusta a internet? Bueno, la gente también ha criticado mucho durante la gran batalla final el momento de todas las heroínas. ¡Hombre! Eso luego tengo un rato. No, hazlo ahora. Sácalo ya. ¿Qué quieres sacar? ¿Ya el vinagre? Saca el vinagre ya. Vamos a sacar el vinagre. Sí, vamos a ir alternando. Me he ido a ese pozo de trolls que es Film Affinity. Vaya. Bueno, pensé que habría sido a banda, lo amaristéis. No, es de donde busco yo a mis trolls. No, en Film Affinity, es decir, es muchísimo más divertido. Lo único que me he ido a la película en Film Affinity, creo que tiene un 8,40. Espera, perdona. Noticia de alcance, noticia de última hora. ¿Rubalcaba otra vez o qué? No. ¿Otra vez? ¿Qué pasa? ¿Otra vez qué? ¿Lo quieres matar otra vez al pobre Rubalcaba? No. No, ¿qué? Cuéntame. Clausurado el tobogán de Estepona que ha causado heridas y quemaduras. ¿Por qué? Todos tristes. Continúa. Por otro lado, no. Qué buena idea era aquella. Parecía que sí. Bueno, he cogido todas las... he dado las críticas que podían a Endgame por debajo de 4. ¿Vale? Y debido a lo que es el vinagre más rancio. El filtro más asqueroso que hay. Rancio. Es decir, para empezar, la palabra más se repite en todas estas críticas es decepción. Decepción a que se esperaban, pues eso, como Endgame, Infinity War había dejado. Esperaban sacrificios humanos en directo. Ya, en plan de esto ha pasado de verdad. Claro, entonces. Pues eso, hay gente que decía que la película era un auténtico tostón de principio a fin, lenta, aburrida, con un argumento flojísimo y totalmente previsible. Me encanta lo de totalmente previsible, que también se repite, porque es en plan de. A ver, sois los putos listos que con la primera escena del sexto sentido ya sabíais de qué iba a pasar. ¡Está muerto! ¡Que ha visto la peli ya retrasada! ¡Listo! Entonces, para todo el mundo es, pues eso, previsible. Yo personalmente no me esperaba nada de lo que iba a ver en el momento de la película. Algo totalmente. Sea porque no vio trailers. A lo mejor irá por eso. A lo mejor. Soy especial. Moralmente mejor que vosotros. Yo por un niño cabrón en la biblioteca que me dijo: pues es que muere. Y dije: ¡shh! Cállate. Y no supe quién moría, pero claro, yo ya estaba atento. Pues va a morir. Yo a Luca, cuando acababa la peli, le dije: Luca, dame el meñique de la promesa. Me lo dio y le dije: no le tienes que contar nada a nadie de esta película, ¿vale? Pero ni peras. Ni pero ni peras. No tienes que contarle, porque mi hijo es de los que sale y sale y dice al primero que ve: ¡madre mía, Thanos, si ha pasado este! ¡Qué final! ¿Quién iba a pensar que Luke Skywalker? Claro. ¡Madre mía, qué penita que se fuera Iron Man! Luke es muy de encontrarse y ser muy amable con la gente. Y, pues como yo, es usted amable conmigo, le voy a contar una cosa que mola un montón. Bueno, otro decía, no esperéis diálogos memorables, no esperéis escenas que os vayan a grabar en la memoria. No os hará pensar. Claro que ofrece un segundo visionado, pero no vas a descubrir nada nuevo. Disney ha perdido la oportunidad de crear un clásico y hacer una película de culto. Ojo al flipado este también, ¿eh? Hostia. Luego comenta, para acabar el universo Marvel, es decir, para acabar el universo Marvel ya da para más. Esto también es una cosa bastante común, en plan de, no, hemos llegado ya al culmen del cine de superhéroes, no vamos a ver nada mejor que esto. Es decir, podemos cerrar Marvel. No, yo tanto como para cerrar, ¿no? Pero yo sí que es cierto que cuando terminó la película me quedó una sensación como de vacío, de decir, hostia, uff. Pues te comes una hamburguesa. Ya. Y bueno, empezamos ya con la fiesta. Bueno, eso al fin y al cabo son críticas, oye. Son críticas en plan de... Te puede gustar más o no, pero vale. Bueno, allá cada uno. Dice... Yo quiero ver los flipaos. Vale, la verdad es que no sé muy bien por dónde empezar. Me da pereza, tanta pereza como las agendas políticas que nos meten con calzador. Eso me recuerda que tenemos un comentario... ¿Ah, sí? En Twitter sobre... Vale, dice, feminismo, LGTB, antirracismo, etcétera. Creo que en 2019 esos temas ya están superados, pero que la maquinaria sigue pleno de rendimiento y luchando contra una batalla que la sociedad, por suerte, ya ha ganado. Es en plan de, seguís consiguiendo, si ya esto no hace falta que nos lo contéis. La gente a lo mejor son de Nueva York, de San Francisco, de Los Ángeles, y no saben lo que es pasar siendo gay un verano en Texas. Claro. A lo mejor, puede ser, yo qué sé, por poner un ejemplo. A ver, que a lo mejor el que ha escrito esto es de Albacete, ¿sabes? Claro, esto es Film Affinity. O de un pueblo más pequeño. Hay muchos sudamericanos en Film Affinity, no os digo esto. Bueno, hay uno que la crítica directamente es final feminista y triste para los Vengadores. Entonces, hace como 9 puntos, va separando 9 puntos. Sí, va dando rodeos para llevarlo. Diciendo Hulk es un cobarde, ha renunciado a su poder para ser Banner. Lleva gafas y no da ni una hostia en toda la película. Lleva gafas, se ha mariconado. Thor sale gordo, con tetas toda la película. Vale, intenta ser gracioso y no lo es. Es como es un hombre, no tiene sexo y lo único que hace es beber y jugar a la Magnita, bla bla bla. Aparte le entrega el poder Asgard a Valkyria, lo que hace que bla bla bla bla bla. Ant-Man también sobrevive, se escapa porque una rata ta ta ta ta ta ta. Bueno, llegamos ya a mis dos críticas favoritas, porque una es en plan de haiku o letra de thrash metal, de estas que dicen frases, porque es decepcionante, nostálgica, lenta. Pero así, ¡pum, pum, pum! Gracias. ¡No nos merecemos esto! ¡Qué mal lo han hecho! Si Infinity War tocaron techo, está tocado fondo. Para hacer mejor no hacer nada. ¡Qué desilusión tremenda! Así, todo. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Tú te lo imaginas hablando así? Yo me lo imagino. Es que son todo. Es exclamaciones. Es decir, ¡decepcionante! 3 exclamaciones. Pa, pa, pa, pa, pa. Yo me lo imagino pegando mucho grito. Y luego viene la que os mandé. Esta es canela. Es maravillosa. Dice, la crítica la llama mala, no, malísima. Dice, no gusta ni a los fans. Es un telefilme que solo salen superhéroes hablando de paisano y no llevan ni trajes. Hijos de puta. Dice, escenas vacías, diálogos sin sentido, música nula, interpretaciones y personajes planos. Dice, no entiendo por qué les ponéis estas notas. Dice, de todos los desaciertos de la película, hay uno que me llama poderosamente la atención al final. Atención. Llegan los superhéroes resucitados por este orden. Primero, los negros. Segundo, los asiáticos. Que tenía que haber puesto los chinos para hacer más hiriente. Luego pone las mujeres. No se puede ser más racista y machista al mismo tiempo. Madre mía. Luego ya, pues, muchas críticas en plan de cuánto fanboy hay. Es decir, que es una película llena de fanservice. Es una película de fanservice para de superhéroes. ¿Qué me estás, Container? Hijo mío. Muy fuerte. Y sobre todo, es decir, hay muchísimas críticas al Thor gordo, en plan de... para hacer un Thor gordo que está así, que no es nada épico y tal y cual, mejor a ver que hubiese muerto con el chasquido y que hubiese quedado otro héroe con más importancia. Y sobre el tema de la escena de las mujeres, pues lo que el 90% dice que es una escena totalmente innecesaria, que habría sido mucho más... Y más integrador, que las mujeres y hombres luchasen codo con codo. Y yo, desde que ha salido esta crítica, porque es la gran crítica, la gran estrella polémica, yo siempre he dicho lo mismo. Es decir, todos estos subnormales que dicen este tipo de cosas son los primeros que, cuando Marvel en su tiempo sacaba el Sun Suite Special, que eran especiales de verano en el que las heroínas de Marvel salían en ropa interior y en bañadores, estos eran los primeros que se los compraban y no criticaban eso en ningún tipo de momento. Sin embargo, una escena que... da la sensación de que es un homenaje a, para, yo como la veo es como un homenaje a Natasha, en el sentido de hay una escena en Infinity War en la cual van a matar a la viuda, creo que están a punto de matar a la Bruja Escarlata, y de repente es en plan de no tienes ahora a nadie que te proteja, y de repente llegan Shuri, llega Okoye, llega tal, y dicen no estás sola. Pues a mí me da la sensación de que esta escena es esa especie como de homenaje a la viuda, en plan de mirar todas las heroínas unidas que tampoco están solas entre ellas para poder defenderse. Entonces no veo nada malo en esa escena, es impresionante. Es una escena encima, una imagen potentísima de todas las heroínas, unas con sus rayos, otras con sus lanzas, otras con sus armas, y es una declaración de, como me han dicho hoy, es una declaración de principios de Marvel diciendo, nosotros estamos aquí en esta claro, trinchera. Es cierto que llevamos 10 años de películas y, esta es la, y Capitana Marvel es la única que hemos hecho protagonizada por una mujer, pero ahora sí estamos. No, y va a llegar otra. A la hora de hacer la película se posicionan en contra de las críticas que ha recibido Capitana Marvel de ese tipo. Y está bien, o sea, no es... No aporta nada a la historia como historia, pero es que no es que esté bien, es que tienen que hacerlo, se tienen que posicionar, y mejor de qué manera que tan clara, ¿sabes? Bueno, han criticado mucho también al personaje de Capitana Marvel porque se ha cortado el pelo. Y ahora ya va vestida, como va vestida con ese traje que, joder, no, que ya el traje que llevaba en los cómics hace muchos años era un body, ahora que la han desexualizado por completo. No, pero es el traje, pero a ver, que es el traje que lleva la Capitana, es el traje y el peinado que lleva la Capitana Marvel actualmente. Claro. Eso para empezar. Sí, sí, pero que claro. No, las críticas que más he leído yo sobre la Capitana Marvel, más que sexualidad, es en plan de la Capitana Marvel era mega poderosa y luego se va y aparece para reventar una nave y se vuelve a ir. Para eso que hubiera tenido Pérez. Pero son los mismos que criticaban también. Son los mismos que criticaban también. Ahora va a llegar la Capitana Marvel, que solo ha salido en una película, y le va a reventar la cara a Thanos cuando hay personajes que llevan 10 años. A mí me encanta, yo estoy deseando. Bien de fuera a quitarnos nuestros combates contra Thanos. Yo te digo, Michael, que últimamente estamos viendo vídeos de gente diciendo. Sí, no queremos saber los vídeos que tú y mi hermano veis. Encontrando. En vuestra intimidad. De gente buscando agujeros de guión. Quiero ver los vídeos de la gente buscando agujeros de guión. Sí, sí. Vale, ya tienes otra frasecita. Es decir, vídeos de gente que busca fallos en las películas. Este mejor. Que busca fallos en las películas de una manera ridícula, en plan de. Pero se ha utilizado este poder ahora porque lo utilizó al principio de la película y al final no lo utiliza. Es decir, es que esa estatua podría estar destruida y podría llevar milenios destruida. Cosas así, es decir, gilipolleces. Es decir, estoy deseando que lo haga de Endgame. A ver cómo le puede sacar punta a este tipo de fallos. Porque los fallos que decían de no, es que hemos visto que los Todo Extraño con sus haciendo sus portales ha podido cortar brazos. ¿Por qué no le corta el brazo a Thanos cuando tiene la oportunidad? Cosas así, sí. Bueno, yendo un poco al final, el final totalmente épico y lacrimógeno, ese sacrificio de Tony Stark, enlazando directamente con el final de su primera película, ese Yo Soy Iron Man, para que luego diga además críticas. Empieza con Yo Soy Thanos, como dice, no, yo soy inevitable. Yo soy inevitable, y él le contesta, pues yo soy Iron Man. Pero yo soy Iron Man. O sea, que para que luego haya alguna crítica que diga que no tiene diálogos memorables esta película. Ni música, ni. Espera, no. Es decir, lo de los diálogos, venga, vale, te lo puedo medio comprar si quieres, pero que me digas que no tiene imágenes memorables, tío, en serio. Esos portales abriéndose y llegando todos los putos ejércitos, toda la gente, decir, venga, coño. Y luego ese final también del Capi, el que decida que va a ser Sam Wilson el nuevo Capitán América. Eso también, palo, porque un negro es el Capitán América, claro, porque hay que hacer la cuota. Añitos. Hay que hacer la cuota, y entonces en la cuota ahora, si va a haber una nueva película del Capitán América, tiene que ser negro. En fin. Pues. Es que. Racializándolo más, tiene que ser negro. Negro. Me ha salido. No lo he hecho totalmente. Hasta donde llega. Mi racismo, Lo estás desgraciando. Tú eres el que dio la idea de los cuervos en Dumbo. La Casa de Llorón, el programa donde al menos uno de sus miembros ha votado a Vox. ¿Sí? Yo no seré. Yo ese no seré. Ya, dígalo ahora. Sí. Lo acabo de negar. Bueno, yo tampoco hace falta que estemos aquí 2 horas más hablando de solo ya de Endgame. Yo no sé si queréis comentar algo más que nos hayamos dejado el tintero, algo sobre las teorías que se ha montado la gente, o sea, eso ya lo podemos dejar ahora cuando hablemos del futuro de Marvel. Yo, por ejemplo, lo que iba a decir, ¿sí?, es que, claro, tienen mucho mucho cuidado con no crear universos paralelos, hay que devolver las gemas, tal, pero al final los acaban creando, como hemos dicho antes, que lo de Loki con el Tesseracto que se va, eso va a dar por un lugar, pero es que en el otro universo no ha ocurrido lo de los 5 años que ha desaparecido toda esta gente, no ha ocurrido Thanos, las gemas siguen estando, de hecho. Claro, porque Thanos, además, el Thanos que llega a este mundo, o sea, que llega 5 años después, no. Aún no ha atacado, y si se lo cargan, ¿qué ha pasado ahí? Muchas cosas cambian, por ejemplo, en el... Va a haber también, hay rumores de una serie de Wanda y... No, sí. Rumores no. No, a lo hay. Lo hay. No, ya, ahora vamos a comentarlos. Por The WandaVision, yo creo que eso también irá ligado a que, claro, en otro mundo paralelo... ¿Y habéis visto el trailer de Spider-Man? Sí. También hablan ya de... creamos una fisura. Vamos a... enseguida vamos a hablar de lo que creemos que va a ser el futuro de Marvel y vamos a hablar de eso. Así que, entonces, si no queréis adelantar debate, continuamos. ¡Shh! Esperad, ¿oís eso? ¿Será un cable trampa? Puede ser un destripador fotónico. O tal vez un mezclador de átomos. La destrucción es total. Parece un arma emisora de Anthrax con detector de calor. Deprisa, tapaos la boca. ¡Qué tontería! ¡Vamos! ¡No, no te muevas! ¡No respires! ¡Vámonos! ¡No te muevas! ¡No respires! ¡Vámonos! ¡No te muevas! ¡Ah! ¡Son los ascensores! Antes de hablar de lo que creemos que, bueno, de lo que va a ser y de lo que creemos que va a ser el futuro del universo Marvel después de Avengers Endgame, hemos hecho un pequeño juego y hemos sacado a pasear el Superheroes Incorporated, que era un juego de rol de estos de lápiz y papel, un juego de rol de superhéroes y un juego de rol español. Y el sistema de creación de personajes era un sistema totalmente al azar. Tú no escogías el tipo de superhéroe que llevabas ni los poderes que llevabas, sino que los tirabas en una tabla. Bueno, utilizabas los dados de 100 y según lo que iba saliendo, pues podía ser un mutante o un dios o un experto de artes marciales o un tipo con una armadura. Hemos hecho, antes de empezar el programa, hemos hecho nosotros las tiradas, nos hemos hecho los personajes y claro, tenemos aquí a los Vengadores de la casa de mi hermano. Entonces, Puni, empezamos contigo. ¿Tú qué personaje eres? A mí me ha tocado ser un mago. ¿Un mago? Supongo que soy el Doctor Extraviado. Doctor Extraviado. Doctor Extraviado. ¿Yo? Yo soy un tío normal que vuela y soy el que flota. Sí, pero ¿por qué vuelas? Porque soy un guardián. No, a él le ha salido la opción de guardián, que es el típico personaje que tiene un objeto que puede completo. Hacer un montón de cosas y la vida se lo hace volar. Sí. Es como si fuese un linterna verde, pero lo único que hace él es eso. Es volar. Y luego tenemos el sector de rarezas Muti. El trío mutante. El trío mutante que nos ha salido a Guaz y a Víctor. ¿A ti qué te ha tocado? Yo soy el hombre elástico. El hombre elástico. Te ha tocado el poder de la plasticidad. Así que es eso. Es el boomer. Es boomer, de poder ser es el de Flash, cosa, el Longated Man. El Longated Man. No, hombre, pero hay que ponerle nombres que nos hayamos inventado. No, o, el boomer. O, en su defecto, que no salgan en los cómics. A mí boomer me representa. A mí que parecía que iba a el mío era, ha sido un parecía que sí. Sí. Porque ha salido un mutante megapoderoso con 4 poderes y decíamos, ostras, a ver qué me sale. Bueno, pues puedo volar como... Bien. Como yo. Mola, yupi. Podemos volar, pero es que aparte me pego a las paredes, vuelo y me pego a las... porque tengo adherencia. Es decir, la langosta. Claro, ese plan de se me pega en la mano, me lo quito, me paso a otra mano y así estoy como media hora. Tengo precognición como Spider-Man, es decir, soy como muchas cosas raras y aparte tengo empatía electrónica, que es decir, que hablo con el iPod y digo... A ver, es decir, la empatía electrónica sería... Alexa, ahora mismo me estás diciendo. Sí, yo lo que creo, yo el nombre que te pondría. ¿Qué sería Cortana? Yo te pondría el nombre de Cibertábano. Cibertábano. O sea, Guaz te llamó el Tábano, pero luego salió lo de. Te salió el poder de empatía con la electrónica. Claro, es el Cibertábano. Yo creo que el Cibertábano. El Cibertábano. Sí. Y luego está mi personaje que tiene dos poderes: control del clima y control de otras energías. Y cuando dices otras energías, ¿qué es? El karma, el karma y esas cosas. Energías renovables. Así que le he llamado el hombre del tiempo. Es nuestro Mario Picasso. Estos son nuestros vengadores. Haz como yo y coge el fusil. Pero, y ahora en serio, no sé si os jugaremos alguna vez con estos personajes. Yo repetí las tiradas. Sí. Sí, por favor. Salen cosas bastante locas con el sistema de creación de personajes de Super Heroes Incorporated. Pero es un juego de rol que yo creo que hay que reivindicar. A mí me recuerda mucho al sistema de Cyberpunk, de conseguir tu pasado, de decir, ¿cómo fue tu pasado de Cyberpunk? Ese tipo de todo totalmente aleatorio. Luego, que te puedes encontrar un maestro de artes marciales en un cubo de basura. Sí. También hay que decir que luego también depende del grado de poder, que por ejemplo, que os decía antes, por ejemplo, el personaje de Yo-Yo solo vuela mediante un objeto, pero a lo mejor vuela toda hostia. Por ejemplo, Flash solo corre, pero corre muy muy rápido, y a lo mejor tú, que tienes varios poderes como volar y sí. Sí, bueno, tienes adherencia, pero a lo mejor vuelas muy mal, más bien planeas, claro. Y la adherencia sí te sería en ese sentido, y la precondición es simplemente el sentido arácnido, no es que vea el futuro, es un sentido arácnido, una cosa posible. Pues claro, depende del grado de poder, y luego pues como lo control de energías, ahí tú tendrías que decidir un tipo de energía, y sería una energía concreta. La energía del amor. La energía del amor, por que es la que mueve el universo, lo enseñó Christopher Nolan en Interestelar. Bueno, el universo cinematográfico Marvel después de Avengers. Hay cosas que ya sabemos. Primero, que llegará en algún que Fox está en manos de Marvel, perdón, de Disney. Por tanto, en algún momento dado, cuatro fantásticos y mutantes llegarán al universo cinematográfico Marvel. Ahora, la Marvel tiene planeado los próximos 5 años. Uy, y han dicho que al menos de momento no tienen planes de meterlo. Supongo que tendrán que... Esto ya es así. Esperarán a que la gente se olvide de como cuando haces un, de las pelis. El marina es algo, tienes que bañarle un poco y que vaya cogiendo gustito para luego cocinarlo. Pues esto es un poco igual. O sea, yo creo que no se van a... Creo, a mí me encantaría meterse ya los cuatro fantásticos, sí, pero a ver, va a pasar como Spider-Man. Sí, pero yo creo que no, meter en general. Claro. Sí, pero por ejemplo, Spider-Man, en cuanto tuvieron el... Claro, Spider-Man no tuvo su peli en plan de Spider-Man. No, pero salió en un sitio. ¡Ay, Spider-Man! Pero salió en ese sitio, pero ya tenía pensada la peli. Sí, pero no te plantan la peli en plan de toma, pam, la peli. Es en plan de mira, ¿has visto que bien? Mira, Spider-Man, te cae bien Spider-Man. Tenemos este chaval aquí. Que haga algo. Sí, pero aparte, es que todavía están por estrenarse dos películas relacionadas con los mutantes todavía. Este verano, Fenes Oscura y Nuevos Mutantes para cuando quiera llegar. Entonces, Nuevos Mutantes me suena que he leído que la han cancelado por tercera vez. No, está rodada. La han vuelto a cambiar la fecha. ¿No? Eso sí, pero sí, la película se rodó. Que solo era una pregunta, no quiero enrocarnos aquí. Venga, ¿qué sabemos? ¿Qué sabemos hasta ahora? ¿Qué sabemos hasta ahora? ¿Qué sabemos? Sabemos que Disney ha creado un sistema de streaming en el cual va a meter ahí un montón de cosas de superhéroes en Disney Plus. Va a meter un montón de cosas. Por lo pronto, tenemos Far From Home, que se estrena en julio. Sí, el 7 de julio. El 7 de julio, que llega nada. Y que es supuestamente la película que cierra la Infinity War, la Infinity Saga, y es el fin de estos 10 años. Es la peli número 23, como había dicho antes. Que por cierto, cosa curiosa con Far From Home. 22. Toda la clase de Peter Parker desapareció con el chasquido. Bueno, claro, perfecto. Claro, así no sabemos cuánta gente de su clase desaparece. Imagino que habrá algún guiño en la peli a decir que tendrán compañeros de clase que ahora son 5 años más viejos. Pero todos los coleguitas de Pete. Sí, los que vemos en el tráiler que se van de viaje con él desaparecieron todos. Sí, y en Far From Home ya en el tráiler han metido un guiño, una teoría que si es verdad y no es una trola de misterio, es muy interesante, que es el tema de que con el chasquido de Thanos se abrieron las puertas a otros universos. Eso es. Y la leoparda. Y claro, eso ya pues... Vamos a hacer lo que nos salga del puto rabo aquí. Claro. Ya lo metieréis. ¿Queríais una excusita? Pues toma, excusita. Bueno, para la siguiente fase tenemos confirmadas series y... Es decir, series y películas, sobre todo series para Disney Plus. Porque sabemos que a Netflix los... mataron todos. Como, entre comillas. Tenemos 6 películas confirmadas. Cuando hace un par de días sacaron una especie como de panel en plan de todas las películas que vamos a estrenar hasta 2025. Y de vez en cuando colaban una que era Untitled Marvel Movie. Al igual que había un Untitled Live Action Movie y cosas así, pues. Sabemos que va a haber 6 películas en sus proyectos hasta 2025. La más cercana, que es la que está confirmada, es Black Widow, ¿vale? Que tiene su fecha de estreno más o menos hacia 2000, es decir, para finales del año que viene, supuestamente. ¿Vale? Lo mismo ocurre con Los Eternos, que ha empezado ya su producción, ¿vale? Y de las 6 películas de estas, pues teóricamente deberían ser Black Panther 2, Doctor Extraño 2, Guardianes de la Galaxia 3, que ha adelantado su rodaje, según parece. Otra vez con James Gunn. La peli de Sanchis. ¡Oh, de los nazis! La peli de Sanchis, digo, del artista marcial Sanchis, no el futbolista del Madrid. Hombre, sí. Pues si es el futbolista del Madrid, con la lista de la compra te puede hacer una película. Hostia, pero a mí lo de Sanchis, que mira que es un personaje que me mola, pero es que es un Bruce Lee de la vida. Yeah. ¡Uh! No van a encajar aquí. Y Tony ya, ¿eh? Tony ya un personaje Marvel, ¿eh? O sea, estaría genial. Sus dotes interpretativas no es que sean muy altas. Miss Marvel, que es esta chica hindú. Sí. Y Capitana Marvel 2. Hindú y musulmana, madre. ¡Oh, Dios mío, qué calvario! Madre mía. Bueno, fue el que inició todo, ¿no? También era. Si hablamos de series, pues confirmadas tenemos la de Falcon y Soldado de Invierno, la de Loki y una sobre Ojo de Halcón. ¿Vale? Que esto llegará todo entre los años 2020 y 2021 a la plataforma de Disney Plus. La última era de Jessica Jones, Final Sessions. Sí, pero esa es para Netflix. Sí, bueno, pero de Marvel. Luego tenemos también Wanda, y tenemos la que hemos hablado antes, WandaVision, que supuestamente está basada en unos cómics que han tenido bastante éxitos últimamente en los de Vision, en los cuales pues vemos a cómo sería la vida de Wanda y Vision, su vida cotidiana en cosas de Wanda. Sí. Sí, pero además en los años 50 o algo así me pareció leer. No, el aspecto que tienen ellos es como en los años 50, pero creo que es en la época actual. ¿Cómo podría seguir el MCU después de esto? Esto ya entramos en la rumorología. Sí. De momento con la chorra fuera. Vale, los hermanos rusos llevan declarando hace un montón de tiempo que ellos lo que quieren llevar es la Secret Wars. La Secret Wars era un mega evento que ocurrió en los 80, finales de sí, 80. Durante los 80. En los cuales se puede decir que es el gran crossover. Es un crossover que se creó para vender juguetes. Totalmente confirmado. Es que lo contamos aquí ya hace vale, alguna no temporada. Nuestro programa. No escucho mi programa. Ya lo sé ya. Es que además lo contaba. Mi programa, lo conté yo. Apuñalarte. Vale, después de esto, pues la posibilidad de que hay posibilidad de que meter nuevos villanos que vinieran después de Thanos. Es decir, ¿quién sería el que tomaría el relevo del gran malo de Thanos en esta nueva? El primero, el que nos suena a todos, es Galactus, que es el malo principal de los Cuatro Fantásticos. Este enorme ser que viaja por los planetas con su heraldo, que va avisando: oye, viene Galactus y os va a matar. Sería una de las grandes amenazas. Otro que nos gustaría ver sería Anilus, gobernador de la zona negativa, también rival de los Cuatro Fantásticos. Es algo como que los Cuatro Fantásticos, no quiero ser pesado, pero parece como que flota mucho en el ambiente, porque el siguiente que sería un gran malo sería el Doctor Muerte. Es en el que estábamos pensando además prácticamente todos. Es que sería que encima Doctor Muerte, aparte de ser mega tecnológico, tener su ejército en la Latveria de robots y todo este rollo, es mago, lo que también podría hacer una confrontación con Doctor Extraño. Hijo de Superman, que no veas. Chao. Y otros de los malos que por lo menos hemos visto ya, un malo que era Ego, son los Celestiales, que puede que son seres mega poderosos y mega inconscientes soy yo, eso, gracias. han sido villanos sobre todo de los Guardianes de la Galaxia, y que supuestamente Odín y Galactus no han podido con ellos en muchas ocasiones y son unos rivales megapoderosos. Otros personajes que no son tan épicos y con tan batalla, pues nuestro amigo Deadpool, por ejemplo. Disney ha dicho que sí seguirán haciendo películas de Deadpool porque hay dinero, pero y que no piensan meter mano en plan de vamos a reducirle su carga de chistes sexuales, sí, su carga de violencia. No, vamos a dejar que esto siga su curso. También vamos a tener los que hemos hablado, los personajes que estaban en serie, los que tenían su serie en Netflix, Daredevil, Luke Cage, Punisher, Jessica Jones y Iron Fist, que supuestamente tendrían serie propia en Disney Plus, junto con lo que se rumorea una serie para Ant y la avispa, es decir, el hombre hormiga y la avispa, para Nova, que supuestamente debería aparecer en la peli de los Guardianes de la Galaxia, pero no se sabe si es cuerpo Nova, o yo siempre he preguntado si es cuerpo Nova o es el personaje de Nova en sí. Sale de los cuerpos Nova. Aquí lo que nos han presentado en el MCU hasta ahora ha sido el cuerpo Nova, no ha sido Nova como superhéroe, claro, que tiene una historia loquísima hecha por Neil Gaiman que es para leérsela. Y a un personaje del que hemos hablado nosotros, que es Blade, que también se rumorea que puede tener, porque hay un tipo llamado Wesley Snipes que ahora puede hacer película, porque ya no tiene pruebas con Hacienda, que está: quiero hacer Blade, puedo hacerlo, que estoy en forma, mirad Kevin Feige, mira cómo hago abdominales, en serio, y quiere muy muy hacer tal. Quedan los mutantes, quedan los Cuatro Fantásticos, quedan muchísimas cosas por ahí que van poquito a poco recuperando. Joder, una película de los Vengadores, pero con héroes antiguos, con Nicolas Cage. Los otros Vengadores, Daredevil de Ben Affleck. Vengadores costa este. Muy bien. O no, los Vengadores de los Grandes Lagos. Los Vengadores, solo con esos. Hostias. Oye, Vengadores de los Grandes Lagos, Dios mío. Hablando un poco en serio, Vengadores de las Rocosas, una película de Deadpool Kills. Destroy, sí. En plan Deadpool Destroy, no, Marvel Universe. No sé si, no. Hombre, técnicamente ya nos han presentado cosillas cuando en las escenas finales del segundo Deadpool con su reloj temporal. Eso sería una película llenísima de cameos. Sí, totalmente. Un coste que flipas. Bueno, pues este es el futuro, lo que parece el futuro del universo Marvel. Pero si tú también tienes tu propia teoría sobre por dónde va a tirar el universo Marvel en los próximos años, si van a meter a los mutantes rápido o si lo van a dejar un tiempo, oye, pues nos lo puedes contar a través de un montón de sitios. Hablamos del milenialismo, cojones ya. Nos puedes contar lo que quieras sobre el mineralismo, sobre el podcast, sobre la sensualidad de los bailes de Kevin Bacon, lo que quieras. ¿Dónde? En nuestro Twitter, @casademibro. ¡Déjame hablar! Si ya te quieres extender un poco más, puedes dejarnos comentarios en nuestro blog, lacasademihermano.wordpress.com, y también en los comentarios del canal de iVoox. ¡Pero yo soy de Marruecos! No te preocupes, que Facebook no entiende de fronteras. Pones en la búsqueda La Casa de Mi Hermano Podcast y nos encuentras. No se deja hablar, porque a mi hermana religiosa es católica, fea y sentimental. Pues en ese caso te escucharemos en confesión a través del correo electrónico. Apunta a lacasademihermanopodcast@gmail.com. El milenarismo va a llegar. A ver qué nos habéis contado estas semanas que no hemos grabado a través de las redes sociales y de iVoox. Empezamos preguntando qué os ha parecido Endgame. Y Serachival Belchi nos dice Factor, nos pone símbolos que deducimos que quieren decir que mola más que el normal Thor. Es una gran defensora, Sir Belchi, del Thor gordo, ¿eh? ¿Y quién no? Por supuesto. Bueno, los payasos que de los que has leído. Los subnormales con C, es decir, sí. Dejo claro, es decir, que son incluso más tonticos. Reich Sónico, podría decir Rage, pero es Rage. Que nunca tienes tantas oportunidades para decir Reich. El Reich. Reich Sónico nos dice: mejor Infinity War, Endgame tiene un ritmo muy lento y sinceramente esperaba mucho más. Aunque no es mala, no llega a las cotas de emoción de la anterior. Y viva Factor también. Es que hay mucha gente que considera Infinity Game como más película porque tiene un malo más claro. Sí, pero al final también es que Endgame no es nada sin Infinity War. Bueno, yo creo que las dos hay que verlas como que verlas partes juntas de un todo. Dentro del monolito dice: a mí me ha molado más que Infinity War, muy defensor de la primera. Y lenta, hora de película. Para mí eso es la diferencia del resto. Y me reafirmo, el Capi tiene papada. Contesta Serachi Valverci: la papada de América. Todos de acuerdo. José Manuel Guirado dice que a él no se le hizo larga, que lo pasé pipa con mi peque y además sale el gran Lebowski. Objetivo cumplido. Es cierto que Infinity War es más original al tener al villano como verdadero protagonista, eso es cierto, pero me pareció más deslavazada. Para gustos los colores. Mario Padilla dice: soy el único que piensa que el profesor Hulk alcanzó el nirvana de radiación gamma con un poco de... Y nos deja una imagen del gran Snap 2 con una de esas cosas terapéuticas que tiene Snap. Medicinal, es medicinal. Claro. Y luego tenemos a Traides Castellano que dice: propaganda. Claro. Le preguntamos si es que pensaba que estábamos haciendo nosotros propaganda o a qué se refería con propaganda. y dice: la película es propaganda feminazi por todas partes, de esa que os gusta a los progres. Vaya, ya sabemos quién votó con un 1 en Film Affinity. Pero luego, me encanta porque primero nos da una hostia y luego dice: por cierto, me gustó mucho la música del programa anterior, que recuerdo con la del Street Fighter. Esto es lo que llaman una de cal y otra de arena. Sí, bueno, en fin. Es muy español esto. En todo caso, gracias, Paul. Sí que es muy español. Aunque seamos unos progres. En fin. Que nos vamos ya a ver los mensajes que nos dejasteis sobre el último programa, el de la banda sonora de videojuegos, y empezamos por lo que nos habéis contado en iVoox. Fauli nos dice: qué honor, Doble Dragon era una recreativa que te hacía un hombre. Estoy metido algo más que las monedas. Te hacía respetar. Un videojuego moderno que me encanta es Shadow of the Colossus. Este es el de trepar por el bichino. Sí, bueno, el bichino. El bichazo. Los monstruos. Matías dice: canciones de juegos de coches, please. Yo digo que bueno, que lo que queréis, yo se no vengo. Yo hubiese puesto más, pero me decían que era hacer trampas. Pony está ya apagando sistemas, se le nota en la voz. Ya, está ya sí. Cansadete, que ya madrugado. Escucharle cómo es. Empieza a poner voz de programa de noche. Sí. Bueno, yo lo siento, pero yo hago un juego de canciones de coches, no, porque... pues no. Un juego de coches. Gracias, Puri, por tu participación en el programa. El alcalde, el querido. Vete. Y en el escenario C. Échate un ratito en el sofá si quieres. Un programa de. De canciones de juego de coches. Que yo no, porque es como poner la radio y como. Matías, el programa que buscas se llama Kiss FM. Claro, no, pero ya lo que queráis vosotros, os montáis un trasterito y oye. Tú lo querías hacer, Waz, los fans te lo están pidiendo, yo creo que tienes una responsabilidad. Mi punto. Ewoken nos dice también: programazo, que bien me lo pasaba con ese juegazo de X-Men. También nos dice esto: Johnny Gioeli, el de Sonic Adventure, es una de las grandes voces del hard rock, líder de Hardline y colaborador de infinidad de proyectos. Ojito al tema Living Loader junto a Robert Rodrigo. De hecho, lo tengo por aquí porque me ha molado un huevo cuando lo he sacado. Bueno, la verdad es que yo no sabía quién era el hombre este. A mí Hardline sí que los conocía, pero yo no sabía que el tal Johnny Gioeli era su líder y que se llama así. Y el temazo este es brutal. Es Sonic Adventure, como dije en otro podcast. Lo vamos a dejar. No, pero este tema es el que nos ha recomendado, el de Living for Loader de Robert Rodrigo. Rodrigo. Más cosas, Víctor. Que no te digo trigo por... Pues ya llamarte Rodrigo. Robert Rodrigo. Ya en la Twitter, José Manuel Guirado nos comenta: ¿qué recuerdos con algunas canciones que habéis puesto? Oyendo el programa... ¿Por qué lo has leído tan acelerado? Porque van tres exclamaciones. Pero si ha hablado en otro idioma. Qué cabrón. Hostia, no. O sea, cuando lo pone con exclamaciones tienes que... significa ir más rápido. ¿Qué recuerdos con algunas canciones que habéis puesto? Vale. Oyendo el programa me he acordado de Brutal Legend, que lo mejor que tiene es su banda sonora. Bueno, también tenía cosillas interesantes. Oye, pero Brutal tiene una diéresis en la U, entonces ya... ¡Brutal! Claro, o sea, ya que interpretas así la... Bueno, ya veré cuando... Si veo más pistas en los comentarios, las salto. Hostia, se está quedando afónico, por fin. Anda. Espera. Por fin hemos llegado a ese punto. Que hemos esperado durante largos años. Y sobre el especial WrestleMania 35 también tenemos algún comentario. Aitor Líbano nos comenta: clásica caravana de viernes amenizada por un especial casa de mi bro de la WrestleMania. Y nos pone una foto dentro de su coche mostrándonos que efectivamente estaba en una caravana y escuchando este trastero sobre las toñinas. Sobre WrestleMania 35. Y yo espero que fuese de copiloto, no vaya a ser que le quiten puntos, oye, que estas cosas... No, sí, nunca se sabe, ¿eh? No podemos conducir por ti, yo. Digo, vaya, cito. Hostia, ya. Yo también tengo sueño, yo también, ¿eh? Puni, nos vamos a sofá echar una siesta. Pero vais al vuestro, ¿eh? Sería la mejor siesta del mundo. No sé yo. También sobre la WrestleMania, Eduardo Martín, Kepimucci, nos dice que para las próximas ediciones igual podríamos montar la Brocon y verla en comandita. Pues hombre, es ese gran proyecto que nunca se cumple. Eso siempre se dice. Hay que reconocer que fue el que más incitó para que hiciésemos el programa y era marcándose nuevas metas. También en iVoox, sobre ese episodio, Fowley nos dice que se arrodilla ante Zod. Bien. ¿Cómo debe de ser? Woken se pregunta que por qué coño nadie comenta por ahí. No sé. En fin. Y ya en el apartado ruegos y preguntas, Pony. Tenemos a Kirin, terraplanista esférica, madre mía, Chicos, a ver cuando os marcáis un podcast con las mejores traducciones de títulos al castellano y doblajes. Ah, pues mira. Pues este buen tema. Claro. Este buen tema, todo es hablado. ¿Y si lo piden los fans? Hombre. Este, se los fans o incluso los oyentes. Se estrena esta semana una que se llama La vuelta de la India a Londres en un armario de IKEA. ¿Y versión original? Y el versión original creo que es The Long Voyage of no sé qué. José Manuel Guirado dice: pues hay aquí un problema del primer mundo para casa de mi bro, que somos nosotros, una casualidad, porque hacen remakes de los RPG con los gráficos más bonitos, pero no para actualizarles el sistema de juego que va por debajo. ¿Para cuándo un Baldur's Gate Uncharted con quinta edición? Pues no lo sé. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? No lo sé. Y también José Manuel nos enlaza un corte del trailer de la película de Tolkien y nos dice: yo quiero ver esta peli guionizada por los chicos de casa de mi bro. Pues más que guionizada, doblada por... Escucha, por el auténtico Tolkien. El corte es... además es buenísimo porque te lo ponen como... Hostia, cuidado que Tolkien es un canallita. Es un canallita. ¿Cuál es indomable Will Tolkien? ¿Cuál es el de Tolkien? Claro, y es una escena en la que está Tolkien niño en el colegio y llega el profesor de estos viejunos con toga. Dice: por favor, que se levante el nuevo. No me sale el rabo. El señor Tolkien. Y le dice: no es Tolkien. ¿Cómo? Le dice el profesor: es Tolkien. Y ya la gente, ¡oh, locura! La gente está haciendo murmullo ahí, movida. Es el que ha escrito El Señor de los Anillos, no, todavía no tiene que... no, que tiene 15 años, tonto. Y el profesor le mira fijamente y le dice: siéntese. Y ya le tiene fichado, era el malote de Oxford, tío. Claro, entonces yo he pensado, hostia, si lo que querían era que esto fuese como más épico, ¿no? Que a lo mejor le tenían que haber puesto, no sé, un rollito pues épico al tráiler. Stand up the new man. Tolkien. It's Keen, sir. What? It's pronounced Tolkien, sir, not Tolkien. Sit down. A lo mejor si le pones una musiquita por detrás así, a lo mejor sí le da ese tono épico que buscaba. Pero que me digas que Tolkien va de canallita. De canallita. Ahora, el indomable Will Tolkien. El indomable Will Tolkien. Bueno, pues ya está. Oye, que claro, que nos tenemos que ir ya. Voy a poner la sintonía de siempre. La canción de irse. La canción de irse, porque claro, si nos despedimos así sin más. La gente no sabe volver a casa luego. Claro, no sabe que ha estado escuchando las últimas tres horas. Entonces, voy a ponerla casi hacia el final, así de fondo, ¿ves? En el podcast cuántico. Claro, el podcast cuántico. Y ahora ya con esto ya sí que nos podemos. Ya que tenemos algo de fondo, ahora sí que nos podemos despedir y cerrar el programa. Así que decid adiós, chicos. Adiós, chicos. My Empire of Dirt. Vaya, me llama el móvil. Qué momento. I will let you go while my you hurt. Esta parte me la he inventado un poco porque queda mejor como yo lo he dicho. Joder.